pocos juegos llamados verdaderamente a hacer historia, a cambiar el curso de los acontecimientos. Sin ellos, no estaríamos en el lugar en el que nos encontramos porque sembraron la semilla del árbol que hoy nos da cobijo con su alargada sombra. Halo, o Halo, es uno de ellos y además conforman la tercera pata del tríptico que en el Batallón Pluto hemos analizado como pioneros de un género, el del shooter moderno. Hace unos años analizábamos en profundidad Doom como ese caso de éxito atemporal que nos devolvió una época dorada donde dos genios como John Carmack y John Romero levantaron los cimientos de los juegos de disparos en 3D. Pero también dedicamos un informe de misión a Half-Life por su importancia a la hora de dar un paso más allá de lo que era hasta entonces la mera experiencia jugable. Valve explotaba el potencial narrativo de su criatura con momentos completamente cinematográficos que han quedado para el recuerdo. Sin embargo, estaríamos faltando a la verdad si omitiéramos de esa ecuación lo que supuso Halo para miles de personas y, en general, para la propia industria. Su lanzamiento en 2001 invitaba a hacernos muchas preguntas. No sabíamos si la entrada de Microsoft en los videojuegos con Xbox sería un paso en falso, como tantas otras lo intentaron anteriormente. Y sobre Bungie, el estudio detrás de Halo, pesaba la responsabilidad de demostrar que el mundo estaba equivocado, que un shooter en consolas podía ser tan emblemático como en ordenadores. El ratón y el teclado se sustituían ahora por un mando que, lejos de ser una moda pasajera, se quedaría para siempre con nosotros. Y es que esta es una historia de traiciones, si se me permite decirlo así, por cómo se gestionó el desarrollo con Apple y Microsoft de por medio. También la de una compañía al borde de la quiebra y el éxito inesperado de un modo de juego que se había incluido prácticamente a última hora. En definitiva, un cúmulo de decisiones que encumbraron a Halo a ocupar un puesto envidiable en la historia de los videojuegos. Sirva este episodio como un homenaje extensible a toda la saga, a 20 años acompañando la vida de muchos jugadores, siendo no solo parte del pasado, sino el más luminoso de los futuros ahora que Halo Infinite está a punto de estrenarse. Nos montamos en el mítico Warthog para recorrer la superficie de este planeta. Yo soy Sergio Tour y esto es El Batallón Pluto. ¡Vamos allá! Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo informe de misión, este espacio en el que confluye la información con la emoción, el lugar donde rendimos tributo a esas obras que han marcado la vida de tantas personas y nos han llevado al punto en el que se encuentra hoy en día el videojuego. Además, hay que decirlo todo, se trata del último informe del año y creo que no había mejor oportunidad que esta, precisamente, para dedicárselo a un icono. Y sí, soy muy cuidadoso con las palabras. Me refiero a un icono porque, al igual que por aquí han desfilado otros títulos míticos, pocos han traspasado su medio de origen para asentarse en la cultura popular. Halo es precisamente uno de esos pocos casos y vamos a intentar explicar el porqué. Lo que parece claro es que la saga, bueno, dio el prestigio soñado a Bungie, que ya sabemos que ahora vuelan independientes por el espacio con Destiny, y que Xbox se convirtió en una marca reconocible en parte precisamente a la figura del jefe maestro. Ay, el jefe maestro. Hoy también vamos a resolver la incógnita del nombre porque a mí siempre me ha parecido un poco cutre lo de jefe maestro, Master Chief, y preparando el programa he descubierto la causa. otra cosa es que nos pueda convencer, pero bueno. Además, las casualidades se repiten y están de nuestro lado. Celebramos el aniversario en un momento idílico para los fans, con ese multijugador de Infinite y dentro de poco la esperada campaña. Y la verdad es que sin ser un género que me emociona especialmente, resulta paradigmático que aquí en el batallón hayamos hecho un recorrido asombroso entre Doom, Half-Life y ahora este Halo. Quizás en el radar podríamos también localizar a GoldenEye, pero como una rara avis que sí que es verdad, logró una popularidad impensable a priori en Nintendo 64. En fin, sea como sea, hoy venimos aquí a pasárnoslo bien aniquilando a los Covenant, Brutes incluidos. Así que, en fin, yo quiero darle la bienvenida a los soldados que me acompañan en esta misión especial. Tengo que decir, de todas formas, que ninguno de ellos es que tenga habilidades especiales, ¿eh? Que yo sepa, ni una armadura tan característica como la del jefe maestro. Pero es que aquí somos muy de la brigada ODST. Ya lo voy adelantando. Así que voy a darle la bienvenida a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Saludos desde el planeta Rich. Aquí estamos, al fresquito, para un nuevo informe de misión. Y la verdad que es muy, muy chulo ese recorrido que has hecho, porque yo hasta ahora no lo había pensado conscientemente. De empezar desde los inicios, desde Doom, pasando por Half-Life y terminando por Halo, ¿no? Me parece muy chulo ese recorrido de la historia de los shooters en general. Y más en un año que, como dices, se cumplen 20 años tanto del lanzamiento del primer juego como, evidentemente, de la primera Xbox. De hecho, dentro de muy poquito he anunciado a un documental que va a salir en varias plataformas que van a explicar un poco la historia de Xbox en estos 20 años. Y le tengo muchísimas ganas de verlo, para aprender un poquito más de la historia de los de Microsoft. Porque además había como mucha incertidumbre, imagino yo, siempre con la perspectiva del tiempo, de lo que iba a ser Xbox, la marca. Más cuando veníamos de esa caída de Sega con Dreamcast, de repente llega Microsoft, que sí, que tenía mucho dinero. Pero si algo nos ha demostrado la historia del medio, es que tener dinero no es una garantía de éxito. Y yo creo que si algo va a quedar claro con este especial es que Halo tuvo mucha importancia, fue el principal responsable de que la marca cobrara fuerza, al menos en América, ¿eh? Totalmente, bueno, sobran ya las pullitas a Google, creo que todo el mundo sabía claramente a quién nos referíamos con eso del dinero, pero creo que en Microsoft fueron muy inteligentes, aprovecharon el hueco que dejó Dreamcast, que dejó Sega a los huérfanos segueros y se metió ahí. Creo que lo hizo bastante bien y después de 20 años estamos ante una de las marcas, vamos, uno de los tres pilares de consolas de todos los tiempos. O sea que en ese sentido creo que se han hecho las cosas muy bien. Ha habido momentos de tambaleo, pero ahora creo que bajo la dirección de Phil Spencer creo que navegan hacia un horizonte muy esperanzador, sinceramente. Y Halo Infinite es el nuevo punto de referencia al que habrá que fijarse en nada, en unos días desde que esté este programa disponible. A ver qué tal sale. Y sí, quiero rescatar eso que hemos ya aquí comentado. Venimos de mencionar, de dedicar programas a Half-Life, a Doom, ahora a Halo, y cualquiera desde fuera que no esté familiarizado con el género dirá, bueno, todos tienen como algo en común y es que pegas tiros. Vale, esto sí, te lo puedo comprar, porque eso es así. Es absurdo, ¿no? Claro, eso es innegable. Pero qué diferente es uno de otro, ¿eh? Y cómo cada uno ayudó a poner una piedra más en el género hasta ser lo que es hoy en día, porque Doom no tiene nada que ver con Halo, ni mucho menos con Half-Life. Totalmente, creo que uno sentó las bases, otro cogió, lo moldeó un poco a su manera y cogió lo que más interesaba, lo expandió, le dio el peso que necesitaba a ciertos elementos, como pudiera ser la historia en el caso de Half-Life, o las mecánicas y las físicas, y luego por otro lado llegó Halo, que creo que, bueno, sentó las bases del shooter en consola. Creo que con la segunda parte, sobre todo, pues creo que sentó un paradigma en cuanto a los multijugadores en consola, hablando, como digo, de shooters. Y creo que al final todos se han ido retroalimentando. Hemos seguido teniendo más entregas, menos de Half-Life, pero bueno, sí que hemos tenido más entregas de Doom y de Halo, y creo que se han retroalimentado una de la otra. Y hemos tenido a Alyx. Bueno, Alyx, sí, quiero decir, cierto, que de una manera u otra son IPs que siguen vivas. Justamente ahora que has mencionado a Alyx, que se me había pasado completamente, también es otra manera de abordar el shooter dentro del espectro de la realidad virtual a un nivel que creo que todavía nadie ha vuelto a llegar, ¿no? Y me parece muy interesante cómo siguen rompiendo barreras estas tres IPs. Es verdad, hoy vamos a intentar, iba a decir convencer, pero yo creo que aquí el que viene a escucharnos no hay que convencerlo de nada, ya sabe a lo que se expone, ya sabe lo que es Halo. Afortunadamente no es un título oculto en un catálogo que tenemos aquí que hacer una labor didáctica o divulgativa, sino abordar este episodio como una celebración y un homenaje, que es de lo que se trata, un festejo. Y en ese sentido vamos a ver qué define a Halo como saga y las dificultades que hemos tenido también a la hora de elegir una entrega en específico. Que, hombre, en el título, pues imagino, de este podcast pondrá que sí, que es un especial sobre el primero. Pero luego vamos a ver que hay muchos elementos que comparten de una entrega a la siguiente. Y esto es así, al menos en la experiencia de juego. Así que bueno, vamos a seguir dando la bienvenida aquí a los miembros de la brigada ODST, porque tenemos al otro lado el artífice de este especial, de este monográfico, que es Atreides. Bienvenido. Pues muchas gracias, Sergio. Sí, supongo que se me ocurrió precisamente por este vigésimo aniversario y me alegra mucho que lo hagamos. Creo que es una saga francamente única, que hizo muchos cambios, que influyó mucho en el futuro, como iremos viendo, que los juegos en consola le deben la vida, ¿para qué nos vamos a engañar? Y sobre todo que es muy divertida de jugar y que sigue siendo muy divertida de jugar a día de hoy. Y como tú decías antes, está más que viva. Yo no empecé en la Xbox porque yo no la he tenido, pero además, de hecho, en esa época yo era muy pecero y no se me ocurría jugar un FPS en consola ni loco. O sea, tenía la PS2 y el PC, y los shooters los jugaba en el PC y los demás juegos pues ya en la PS2. Así que la Xbox pues no le encontraba yo mucho sentido, pero sí me enganchaba mucho lo de Halo. O sea, el aspecto que tenía Halo de ser ciencia ficción, que me encanta, un FPS que me gustaba mucho y tener una gran historia detrás, que luego contaba de aquella manera, que eso lo veremos después, ¿vale? Sí, pero sí, un lore sí impresionante. Pues, jolín, me tentaba mucho. Y, de hecho, cuando me compré la 360, iba enfilado a por Halo 3. Lo que pasa es que cogí y me jugué los dos primeros antes, para poder, en la 360, antes de jugarme el tercero. Que es que, jolín, tenía muy buena pinta y me enganché. O sea, desde entonces los jugó todos. Wow. Bueno, antes de continuar, porque ya ha salido aquí mencionado en varias ocasiones, tenemos un problema de cara a la audiencia, ¿vale? Que lo he intentado antes hablar con vosotros, digo, mira, yo no sé, algunas veces diré Halo, otras diré Halo, otras diré Halo. Con Bungie me pasa lo mismo, es Bungie, es Bungie, es Bungie, como decíamos antes en tono de broma entre nosotros. No lo sé, ¿vale? Quiero dejar esto a un lado, pero sí que es importante, ya la llamemos Bungie, Bungie o como queramos, que en este recorrido que vamos a hacer, aunque sea en esta parte de la introducción, por lo que ha sido la saga desde los comienzos, desde 2001 hasta 2021, hay un momento crucial y un punto de inflexión, que es cuando pasa de manos de Bungie a 343 Industries. Y habrá quien le pueda gustar más, menos, las últimas entregas, pero yo sí que veo como una forma de abordar toda la parte argumental, que, como tú dices, Atreides, a mí la historia, la verdad, nunca me ha interesado. Me parecía que había como mucha terminología, pero luego efectos prácticos, tú querías pegar tiros y me daba igual todo lo demás. Demasiado ciencia ficción, creo yo, para mí, para mi corto intelecto. Pero es cierto que con 343 quisieron darle más énfasis, más peso al guión, a la historia. No sé si lo percibís así. Puede ser. Sí, yo creo que sí, pero también tiene mucha culpa de eso toda la parte transmedia de la que hablaremos luego. Es decir, habían creado un universo tan rico, tanto en las novelas como en las miniseries, en los cómics, que ya lo tenían hecho una gran parte. Quiero decir, había un lore enorme y era cuestión de coger y aprovecharlo en los juegos, que es de donde tenía que salir luego todo eso y que a su vez alimentaría las siguientes novelas, cómics y demás que fuera a salir. Entonces sí, probablemente sí. También me ha gustado de 343 Industries que han buscado la forma de que los juegos antiguos siguieran siendo actuales y siguieran pudiéndose jugar como si fueran juegos de ahora. Luego, sus propios juegos no me convencen tanto. Sí, es verdad que ha habido como un cambio. Ha ganado mucho peso Cortana, que sabemos que es uno de los personajes favoritos para la comunidad. Eso sin duda cada vez tiene como un papel más destacado, si cabe, que ya se ve en esta primera entrega, pero bueno. Y eso, lo vamos a abordar hoy todos estos aspectos, desde luego. Nada, simplemente que yo soy Sergio. Seguimos con las efemérides, porque hoy es un día muy especial en el que hay un protagonista claro, que es Halo, y es algo que quiero dejar muy claro, evidentemente. Pero pocas veces también ocurre la circunstancia de publicar un libro en el que he estado tantos meses involucrado en cuerpo y alma. Así que bueno, pido disculpas por esta pequeña intromisión, este spam. Pero bueno, simplemente recordar eso, que ya está a la venta en Amazon mi ensayo sobre narrativa en videojuegos, que se llama Construir el infinito, introducción al diseño narrativo en videojuegos, donde, entre otros muchos ejemplos, menciono el caso del jefe maestro, porque imagino que también os pasará. Es una figura que conocíamos desde la distancia, quien a lo mejor no se introdujo en la saga con el primero y llegó más tarde. Teníamos ese run-run de quién es el jefe maestro, con su típica armadura, con su casco, pero nunca se quita ese casco, apenas tiene líneas de diálogo. Y es muy difícil como jugador involucrarse con el personaje. No sé si vosotros también os ha ocurrido esa barrera inicial de decir, bueno, ¿y este señor que controlamos quién es en realidad? Me ha ocurrido alguna vez, además que voy un poco a ciegas de lo que voy a jugar, y muchas veces me cuesta bastante el hecho de meterme, ¿no?, dentro del juego, de sentirme partícipe. A veces me cuesta, sobre todo en personajes que incluso puede que no hablen o cosas así, o que no se les ve físicamente porque a lo mejor es en primera persona. Y dices, bueno, estoy aquí en este contexto, pero todavía no me siento dentro, no estoy metido, ¿no? Claro, porque esto del personaje mudo, que es muy deudor de esa primera época del videojuego, limitaciones técnicas, estamos en lo cierto, vale. Pero hay un caso como Link, que no habla, pero sin embargo podemos verle el rostro. Cómo se emociona, cómo está tenso, cómo, más en un juego, yo que sé, como Wind Waker o en las últimas entregas. Aquí es que ni eso, no nos daban ni un atisbo de luz. Pero yo lo veo exactamente al contrario. Quiero decir, no hablas, es verdad, pero todo el mundo te habla a ti. Porque no habla al avatar ni nada, sino que tú eres John 117. Quiero decir, estás en primera persona y no ves tus manos, ves todo alrededor, ves que te están hablando. De hecho, cuando empieza el primer Halo, en el que te están contando qué es lo que pasa, que vayas corriendo al puente, que se está liando barda, y se saltan los análisis y demás, y vas haciendo tú las pruebas, te dicen prueba esto, prueba aquello, es decir, te va metiendo en la historia, y al ser mudo tampoco es una voz distinta a la tuya, bueno, mudo, no habla en las cinemáticas, ¿no? No sé hasta cuál era en el que no hablaba directamente. También es verdad que a mí me fue más fácil luego hacer eso, porque en los cómics y en los libros sí habla, porque tener un personaje mudo en los libros es un poco problemático. Pero igualmente Atreides, ¿sí? aunque hable en algunas cinemáticas, pero realmente lo que detectas por su tono de voz es que es muy seco, muy frío. No muestra emociones, es muy frío, es una máquina prácticamente. Sí, efectivamente, humanizarlo costará más, pero bueno, ese tipo de héroe seco, duro y eficaz lo llevamos viendo toda la vida, desde Clint Eastwood en adelante, o sea que es bastante habitual y no es muy difícil, a mí al menos no me resultaba difícil precisamente por eso, por ser en primera persona y ser tú todo el rato a quien se están dirigiendo, pues el coger y empatizar. Pero bueno, porque de repente en realidad sientes que John 117 eres tú y eres tú el que toma las decisiones de lo que quieres hacer. También es verdad que también es un juego que te da cierta libertad engañosa para poder moverte, cómo atacar y todo eso, porque no está tan scriptado como otro, sino que tiene más inteligencia artificial. Entonces es más fácil coger y sentir que eres tú quien está haciendo las cosas. No sé, eso es lo que yo siento cuando juego con él. No, y que tampoco es necesario en todos los juegos, quizás, humanizar al personaje. Si lo que pretendes es otra cosa, o llevar precisamente a tu héroe a otro punto emocional. Y has mencionado precisamente a un actor, a Clint Eastwood, que ya adelanto que fue importante para Bungie como referencia, sobre todo en la película Por un puñado de dólares de Sergio Leone. Esa presencia que inunda la pantalla que es Clint Eastwood en esa película representa muy bien lo que es el jefe maestro, y esto es reconocido por ellos, así que no está tan alejado. Vamos a ver desde luego cómo se creó el primer juego, todas estas influencias, pero a mí me gustaría también compartir aquí con los oyentes la dificultad que teníamos de cara a dedicarle un programa a una de las entregas. Porque sí, desde un primer momento creo que teníamos muy claro que Halo tenía que figurar en este panteón de leyendas que es los informes de misión. Pero ¿qué Halo? O sea, coges el primero por ser el primero, coges el tercero o el Reach porque son los que más llegaron a los jugadores, coges la última entrega para así estar cerca, coger esa percha de actualidad de cara a Infinite. No sé, Atreides, aquí un poco como portavoz o embajador de toda esta idea, ¿por qué teníamos que hacerlo del primero? Creo que había que hacerlo porque el primero es el que lo cambia todo. Es decir, los hay mejores. Y hay algunos que tienen innovaciones sobre los anteriores, claro. Pero, sin embargo, el primero tiene muchas innovaciones sobre lo que eran los juegos FPS y el impacto que tuvo, aunque no fuera el que más vendió, sí que fue fundamental. Fundamental para Microsoft y para la Xbox, fundamental para el género de FPS, y algunas de las innovaciones se han seguido utilizando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, no es, a lo mejor no es nuestro Halo favorito, pero está muy bien, quiero decir, pero luego, claro, fueron haciendo más juegos, lo fueron afinando, fueron haciendo mejor y no les quedaron mejor incluso. Pero aun con eso, este es muy bueno y realmente es muy importante para la industria. Yo creo que tenía que tener que hablar de eso. Además, también por eso está un poco enfocado en esto el informe, ¿no, Sergio? Quiero decir, vamos a hablar de Halo, pero no nos olvidamos de que es la franquicia y de que todos los juegos tuvieron su importancia, y unos más que otros. Efectivamente. Creo que sí, que evidentemente esta primera entrega, este Combat Evolved, que luego hablaremos también, ¿eh?, del subtítulo tan feo bajo mi punto de vista. Pero es verdad que hombre, que esto los pone en el mapa, los sitúa, crea un precedente. Pero son 20 años donde han ocurrido muchas cosas y ha habido un devenir con una entrega, con otra, con añadidos, por hacernos una idea muy obvia, porque siempre hacemos el trabajo de pensar en la época, en el contexto, de acercarnos a estos juegos que tienen 20 años, en el mejor de los casos, porque hay otros que los hemos abordado y son de los años 80 o 90. Intentar acercarnos siempre siendo conscientes de las tendencias de la época y de las limitaciones. Voy a ser muy claro. En este Halo no se puede correr. Esto es una cosa que a mí me costó muchísimo aceptar la primera vez que jugué. Digo, ¿cómo puedo jugar a un juego en primera persona donde no puedo correr? Y hasta muy adelante en la saga no se incluyó, y cuando se incluyó era como una habilidad. O sea, ni siquiera era algo innato en el personaje. Esto, quiera que no, pesa sobre el que quiere iniciarse, quien nos está escuchando y diga, vale, me cojo la Master Chief Collection y empiezo por el 1. Todo esto hay que saberlo, pero sabiéndolo, creo que no podemos negar el impacto que tuvo. Eso es verdad. Claro, que teniendo en cuenta que yo venía también de aventuras gráficas, iba mucho más rápido el jefe maestro. Así que no te creas tú que lo note tanto. No, bromas aparte, eso sí que se nota, ¿eh? Quiero decir, lo de no correr. De hecho, cuando he estado jugando, tuve que coger el manual para buscar dónde estaba el botón de correr, porque no me acordaba que no se podía correr. Y dije, no, pues claro, no hay. Mira, te digo más. A lo mejor lo de correr, bueno, puede ser, pero es que tampoco podías apuntar. O sea, yo le daba lo que para mí era para apuntar en cualquier juego, que era el otro gatillo, y tiraba una granada. Lanzabas una granada. ¿Cuántas granadas he desperdiciado? Muchas. Muchas granadas. Claro. Pues esto es algo paradigmático que hay que comentar. Y sí que... Bueno, pero de todas formas también ahí yo le salgo, sí, porque depende del tipo de arma. Es decir, sí que puedes apuntar... Bueno, no estoy seguro ahora en el primero, pero creo que sí. Con el rifle de francotirador. Probablemente. En ese sí puedes. Y en cambio con las otras, pues como no son para esto, no podías. Bueno, yo ahí lo puedo, pero lo de correr realmente era muy fuerte. Porque no es que en los juegos en aquella época no se corriera. ¡Qué narices! Se corría y mucho. El Doom es rapidísimo. Pero sí. No. Decidieron que no. Y en espacios abiertos, lo que es raro. También tenías vehículos para moverte. Ha sido por el ejemplo de un juego donde solo se corre. O sea, no tienes dos velocidades. Claro. Velocidad correr o parar. Es verdad. Pero bueno, esto, ya digo, choca mucho al jugador de 2021 y hay que tener en cuenta que, no sé vosotros, mi primer Halo no fue el primero, no fue el 1. Entonces, claro, hacer esa regresión de a lo mejor empezar con el Reach y luego hacer yo por mi cuenta la tarea de rastrear el origen es duro. En vuestro caso, ¿con cuál os iniciasteis? Pues fíjate, Sergio, antes has comentado el hecho de lo fácil o lo cercano que ha sido poder acceder a este informe, por el hecho de que, bueno, lo tenemos muy fácil a golpe de clic porque está en Game Pass, muchas veces a un euro y es súper sencillo y muy accesible. Eso es verdad. Pero hasta hace no mucho, yo era un jugador que nunca había tenido una Xbox. Y bueno, hasta hace relativamente poco, pues bueno, tenía mi PC, pero no estaba esta saga dentro de Steam ni en ninguna plataforma. Entonces, para mí Halo siempre fue una saga, una espinita, ¿no? Clavada, algo pendiente que yo tenía, de decir, joder, es de las sagas más míticas de la industria y no he podido tocarla por la limitación de no tener la consola porque es un exclusivo y tal. Y ya una vez se publicó en PC a través de Game Pass y con la Master Chief Collection, dije, ¡ay, qué alegría ya poder probar lo que todo el mundo me ha dicho que es una maravilla de juego tal! Y al final, ¿qué hice? Pues los fui jugando a medida que los iban publicando en esta Master Chief Collection, porque recordemos que no se publicó todo de golpe, sino que cada 2, 3, 4 meses te iban sacando uno, lo iban como remasterizando o readaptando a las plataformas actuales, a los estándares actuales, y los iban sacando en esta Master Chief. Entonces yo también fui de los que empezó con Reach, y luego ya seguidamente el 1, el 2, así progresivamente hasta el 5. Y me costó muchísimo, es lo que dices, pasar de Reach, que me parece una auténtica maravilla, al 1, que era como, no se puede correr. El hecho de que los vehículos que estamos muy acostumbrados a que a lo mejor aceleramos con un gatillo o con un botón, aquí se hacía con una de las palancas. O sea, con una de las palancas acelerabas o frenabas y con la otra dirigías. Horroroso. Horror. Y encima eran súper inestables, o sea, se volcaban a nada. Con un soplido se volcaban. Faltaba que se prendieran fuego y explotaran, como en los Simpsons. No tenían peso, es verdad. Nada. En mi caso ya lo he adelantado antes, yo empecé con el primero, pero además empecé con el primero y empecé, que lo vendía, bueno, hicieron una versión, luego hablaremos un poquito sobre ella, hicieron versión para PC y como decían que estaba mejor y tenía mejores gráficos, pues dije, pues ya está, lo jugamos y demás, y a partir de ahí fui todos en orden, el primero, el segundo, Halo 3, creo que fue el siguiente Host, luego sí. Pues Reach, y luego ya pues el 4. El 5 no lo pude jugar porque no tenía One. Y todo esto es en 360, porque además en la época de 360, claro, es que el primero y el segundo salieron para PC. Así que lo que decía Aitor, pues sí, efectivamente, eso se podrían haber jugado. Pero es que después, en la época de Xbox 360, ni uno solo salió. De hecho, hicieron spin-offs para PC específicos, como aunque yo creo que fuese allá en la época de Xbox One. Directamente, como fue el Halo Spartan Strike y el Halo Spartan Assault, pero juegos para PC no salían, entonces bueno, lo fui jugando en la consola y sí lo jugué en orden, entonces fue la cosa un poco más llevadera, la verdad. Si hubiera empezado desde el que para mí también es el mejor, se me hubiera hecho muy duro el primer Halo, la verdad. Hombre, totalmente. Sé que os entiendo. Sí, y también es verdad que cuando haces ese recorrido, que tú empezaste a jugar desde el primero hasta, bueno, Halo 5 no, pero bueno, más o menos seguiste el recorrido. Qué curioso, qué anecdótico es cómo la historia siempre se va retroalimentando. Nos ha pasado cuando hemos hablado de Uncharted, que al principio siempre se dice que se inspiraban en Tomb Raider, luego Tomb Raider se inspiró en Uncharted. Y aquí, cuando toma el testigo 343 Industries y hace Halo 4, la sensación que yo tengo es que se parece a otros shooters. Es como el shooter más homogéneo, tanto técnicamente se ve alucinante, se comporta y se maneja como otros juegos similares, y siento que le falta como el alma, que creo que poco a poco sí que han ido recuperando. Pero es muy curioso, ¿no? Como marca escuela y luego a la larga, en cierta forma, recoge elementos de otros títulos posteriores. Sí, tiene cosas muy chulas el 4, como esa batalla nada más empezar en baja gravedad cuando sobre la nave, que está muy chulo, la verdad es que está muy bien, pero luego el resto es que sí, se va haciendo, es eso, es mucho más genérico. Y en cambio, Destiny te recuerda cuando lo juegas las primeras veces a Halo, el gameplay, la ambientación, todo. Y dices, qué pena que se haya ido. La verdad es que no pude pensar otra cosa cuando jugué Halo 4. Pues haber jugado Destiny. ¿Jugué Destiny? Ah, vale, vale. Me parece muy curioso, ¿sí?, que tanto este Halo, que al final lo hemos dicho siempre en modo jocoso, pero bueno, tiene su parte de verdad. No deja de ser la mascota, jefe maestro de Xbox, ¿no? Pues esta IP junto con Gears, yo creo que son las dos más características, hayan tenido ese relevo. No sé si llamarlo generacional o de estudio al menos, de parte también de Coalition, ¿no? Con Epic Games, ¿no? Que, que no los lleve la propia Microsoft, a partir de ahora ya sí, porque están incluidos dentro de Xbox Game Studios, pero digamos que los creadores originales, Bungie y Epic, hicieron su trilogía, o sus cuatro entregas, las que fueran, sí, y luego abandonaron el barco y han venido otros a relevarles, y creo que se están readaptando y encontrando su estilo en ambas IPs. Sí, sí, es verdad, como que cerraron un ciclo y también la papeleta, ¿eh? De los que llegan y tienen una IP de ese calibre, porque no quieres defraudar una base de fans, pero tampoco puedes ofrecerle lo mismo, primero porque no te va a salir, porque tú no eres Bungie, eres otra empresa. ¿Y cómo incorporas elementos nuevos sin decepcionar? Yo creo que eso es cuestión de tiempo, de años. No se consigue de la noche a la mañana. Y la prueba es ambas compañías, o sea, tanto el caso de The Coalition como 343, que están en un punto creo que muy bueno. En fin, yo en mi caso, hay dos juegos que fueron los primeros que yo probé. No sabría poner ahora mismo cuál fue el primero de los dos. Pero por un lado, Halo Reach, el modo multijugador, porque lo tenía un amigo, entonces yo iba a su casa y jugábamos, y me parece alucinante el modo Forja, que esto es una cosa que está ya en todos los juegos, el Forge, que es este editor de niveles. Y luego fue en una feria que se hacía aquí en Madrid, como le han ido cambiando el nombre, el anterior a la Madrid Games Week, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que además era como el momento en el que Game 40, el programa de radio de los 40, volvía. No tenía nada que ver con el original, todo hay que decirlo. Pero sí que recuerdo que le daban como mucha publicidad en ese momento a Halo ODST. Llevaron, no sé, como al jefe de prensa de Microsoft España. En fin, montaron como una parafernalia. Yo lo escuchaba y dije, ay, mira, puede ser como mi primer acercamiento, al menos por la parte argumental. Fijaos, ODST, que es un juego, yo creo que es el Halo menos Halo, y esto no es ni malo ni bueno, pero es un juego como más oscuro, mucho más pausado, no controlas al jefe maestro, y es una entrega que yo reivindico, y que pasó de largo para mucha gente. A mí me encanta, además me parece que es exacto el Halo menos Halo, y precisamente en el momento en que sale hace todo lo contrario que están haciendo todos los shooters. Quiero decir, todos los shooters en ese momento cogen y se regenera la vida cuando te paras y te cubres y no te disparan. Y entonces, que eso había surgido de Halo. Y entonces coge y dicen, ah, pues no, como este no está, estas brigadas no están tratadas genéticamente, no les han hecho mejoras biológicas y mecánicas, porque en realidad les hacen de las dos, pues no hay ni ese tipo de mejoras y no tienen esa armadura Mark, pues entonces claro, no pueden regenerarse, no tiene sentido. Y fue como una bofetada a todos los demás, en mi opinión, vale, no muy grande porque no tuvo mucha repercusión y siguieron de regenerando los Call of Duty y todo y compañía a la gente porque sí, pero fue un cambio curioso y también molaba muchísimo el enfrentarte contra un brute o contra un cazador o contra un hunter que eran inmensos y enormes con un tío con su pistolita o lo que encontrara. No era el jefe maestro, era que si te pillaban te desmontaban en el sitio, entonces tenía totalmente una épica y un mérito, o sea, cargarte uno de esos inmenso. A mí me gustó. Es verdad, fue como un cambio de enfoque que para mí fue un revulsivo, porque era poner la perspectiva en otros personajes, en otra forma de enfrentarte a enemigos clásicos, que es como tú dices, es que con el jefe maestro luego vuelves y dices, pues esto a mí no me cuesta nada cargarme a todos los enemigos. Y en ese primer Halo ocurre que se nos presentan como enemigos súper chungos y te los cargas en un momento y dices, bueno, si es que esto es relativamente fácil, ¿no? Y con un humano normal y corriente, con un soldado raso, no pasa. En fin, vamos ahora dentro de poco a hablar de lo que fue el desarrollo de esta entrega original, del primer Halo, pero yo sí que os quiero plantear, así por cerrar, una pregunta que yo me estaba haciendo conforme preparaba este informe, y es, ¿qué hubiera sido de Xbox sin Halo en su catálogo? Porque esto es una pregunta muy importante. Hay que dejar volar la imaginación, pero desde luego no hubiera llegado, bajo mi punto de vista siempre, al nivel que logró, ¿eh? Sobre todo en ese catálogo inicial, que era el gran peso. Lo demás, bueno, estaba bien, pero poco. Uf, este What If es complicado, ¿eh? Lo puedo adelantar, pero hay un dato que vi mirando esto, y es que en los dos primeros meses se vendieron 1 millón de unidades de Halo y casi todas ellas fue con la consola. De hecho, al final de la vida útil de Halo, la mitad de casi de los usuarios que tuvieron una Xbox tenían Halo. Yo madre creo que con mía. Eso se da un poco la idea, ¿no? De qué importancia tuvo. Es una barbaridad. Yo ahora mismo sí que recuerde, creo que la consola salió con Dead or Alive 3, con algún Ridge Racer, imagino, algún juego así de conducción. No, Project Gotham. Project Gotham, es verdad. Y bueno, es que tenía el hueco Halo. Sí. Salió con tres juegos muy buenos, pero claro, Halo destacaba tremendamente sobre el Dead or Alive 3 y Project Gotham también era muy bueno, pero bueno, era el típico coche, el juego de coches, aunque tuviese características tan específicas como que era importante conducir bien, no solo ganar, pero que eso realmente era muy curioso. Pero Halo era algo que estaba totalmente fuera de todo. Cuando salió tenía unos gráficos que no se habían visto nunca en una consola, en un FPS, y un montón de características que luego desgranaremos. Entonces, claro, destacaba enormemente. Y de hecho, ya digo, los usuarios lo compraban. Además, se compraban la consola para poder jugar a Halo. Es verdad. Yo, bueno, me sumé a toda esta vertiente de Xbox con 360, como también gran parte del público, creo yo, al menos por donde nosotros vivimos, aquí en España. Pero bueno, la primera Xbox, desde luego, tuvo este peso pesado. Pero vamos a ver la historia en profundidad. Vamos a adentrarnos ahora sí en ese proceso de desarrollo, en ese proceso creativo de Halo, Combat y Evolve, que no es poca cosa. Y es que toda historia tiene un comienzo y la nuestra conecta ineludiblemente con la de Bungie como estudio. Tenemos que remontarnos concretamente a principios de los 90, cuando un joven llamado Alex Seropian, amante de la informática, decide estudiar la licenciatura de matemáticas en la Universidad de Chicago, porque bueno, en aquel momento era lo que más se parecía a lo que a él le gustaba. En aquella universidad no tenían nada de computación ni de videojuegos, estaban las matemáticas, y eso es lo que cogió. Y allí, en esa tradición tan americana de las fraternidades, conocerá más adelante a Jason Jones. Quedaros con el nombre porque este va a ser su gran amigo y con los años cofundador de Bungie. El caso es que poco antes de graduarse, Alex seguía viviendo en casa de sus padres y estos no paraban de insistir que por favor que se buscara un trabajo, que abandonase ya el nido, y entonces es cuando se plantea la idea de crear su propia compañía de videojuegos. Es un joven, pero él ya tiene muy claro lo que quiere, desarrolla un primer título y, como suele ocurrir con todos los creadores que empiezan, ese primer juego básicamente es una imitación de lo que él había visto y que le gustaba. En este caso, lanza un clon de Pong que ya en los 90 olía un poco a cerrado porque habían pasado casi 20 años del lanzamiento del legendario juego, pero bueno, era una forma de ir cogiendo experiencia, por lo que él, bueno, pone en circulación de forma gratuita este clon de Pong bajo el nombre, esto me encanta, de Nop, G-N-O-P. Es decir, Pong escrito al revés. A mí esto me parece alucinante, o sea, es una magia del marketing y del branding. El caso es que se considera oficialmente... Él era el departamento de marketing, ¿no? Él lo era todo en aquel momento. Y es que, de verdad, uno lo busca y es el primer juego de Bungie reconocido. Y es verdad, él lo puso gratis, pero en realidad vendieron el código fuente, ojo, a la ridícula cifra a la que lo vendieron. $15. Yo no sé entonces, pero eso hoy te da con suerte para cenar y ya está. Y a mí me encantan estas historias que siempre contamos de un joven que venga, se lía la manta a la cabeza y crea una compañía, porque esa figura del emprendedor es muy del sueño americano, muy de aquella cultura, ¿no? Porque aquí en España, ya de por sí la cuota de autónomos, yo creo que no hay nadie con 20 o 25 años que se plantee montar su empresa, ¿eh? Ya te digo. Además que la suben cada poco y que te toca la nariz. Bueno, no quiero hablar de eso, que esto es para divertirnos, pero sí. Pues ahí tenemos ese Nop, ese Pong al revés. Y lo importante de esta divertida anécdota es que Bungie Software Products Corporation, que era su primer nombre, un poquito largo, ya acababa de ser oficialmente fundada. Alex Seropian hacía trabajillos pequeños con el dinero de amigos y familiares y poco a poco sí que parecía convencido de que aquello podía tener futuro, solo que no podía hacerlo solo. Y ahí es cuando, recordemos, lo he mencionado antes, aparece Jason Jones, aquel chaval que había conocido en la Universidad de Chicago. Y es que Jones era programador, de un perfil además muy afín al del propio Seropian, hasta el punto de que cuando lo conoció estaba trabajando en un juego que había empezado a crear para Macintosh. Ambos empezaron a colaborar juntos para dar forma a aquel título de rol que se llamaría Minotaur: The Labyrinth of Crete, lanzado en 1992. Y lo importante que son las sinergias, ¿eh? Mientras que Jones se ocupaba del código, Seropian, como ha dicho Atreides muy acertadamente, lo estaba sospechando, él se encargaba del diseño y la publicidad. Aquel Minotaur, bueno, destacaba por... Era muy inusual en la época porque tenía un modo de juego multijugador en un momento en el que recordemos que los modems aún eran poco comunes. Y pese a todo, vendió alrededor de 2.500 copias y logró hacerse un nombre entre los fans del género. El juego salió en Macintosh y no en Windows, porque el mercado de los Macs era mucho más abierto para trabajar y era la plataforma con la que ellos dos habían criado. Jones, ya digo, se preocupó de diseñar todos los aspectos creativos, técnicos, y mientras, Seropian adquirió el rol de hombre de negocios. Pero como no tenían mucho dinero, pues incluso el ensamblaje de las cajas que vendían de los juegos los hacían desde su propio piso. Parece ser, esto es muy bueno, que la única que allí ponía dinero era la novia de Seropian, y a partir del relativo éxito de Minotaur sí que pudieron desarrollar su siguiente proyecto. Y es que esto era así en aquel momento, con lo que ganaban en un juego lo invertían en el siguiente. Pero Alex Seropian, en menudo personaje, ¿eh?, hace una copia de Pong y lo llama Nop. Resulta que es su novia la que le financia prácticamente todos los desarrollos, conocen el camino a este Jason Jones, que es el que hace un poco la tarea más creativa, pero poco a poco ya se van haciendo un nombre, ya tienen este juego, este Minotaur, y no es baladí que ya tuviese un modo multijugador, con lo que acabaría siendo Halo, ¿eh? Qué bueno. O sea, podemos decir que este hombre era un aprovechado de la vida, ¿no? Se aprovechaba del amigo, se aprovechaba de la novia, de la vida, o sea, increíble. O viendo nuestro punto de vista, digamos que sabía aprovechar las fortalezas de la gente para sacar el producto adelante. Desde luego. O algo así. No, desde luego, era impresionante. ¿Qué visión de negocio y qué forma de convencer a la gente? Porque no tiene que ser tan fácil decir, no, déjame el dinero, que nos vamos a hacer de oro, fijo. Y la novia diciendo, uy. Sí, sí, la novia pensando, ¿dónde me he metido yo? Ya te digo. Pero es interesante porque en todas las historias que hemos visto, yo siempre me voy a la más importante, que es la de Doom, con John Carmack y John Romero. Siempre, cuando empiezan y son dos, se ocupan de parcelas que no se tocan. Por tanto, no hay ningún conflicto ni ningún tipo de pelea o de egos. Tú haces la parte creativa, yo me ocupo de los negocios. Y por eso funciona. Porque si los dos hicieran lo mismo, trabajasen en un mismo departamento, creo que aquello acabaría como el Rosario de la Aurora, ¿eh? O como lo de Doom. Cada uno tendría su punto de vista y habría que medir las fuerzas de quién prevalece sobre el otro, entonces... Y se vio, si es que es muy buen ejemplo de Doom, mira lo de Carmack y Romero. O sea, que al final, pues cuando funcionó entre ellos fue maravilloso, y cuando dejaron, crecieron más los egos que otra cosa, pues dejó de ser maravilloso y se lió la que se lió. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo bueno que tenían, era eso, que cada uno llevaba su parcela y entonces, pues, era mucho más fácil entenderse. Uno le contaba lo que había hecho el otro y el otro lo que contaba lo que había hecho el uno. Y ya está, no competían, ¿no? Es verdad. Yo reconozco que, claro, conforme me enteraba de esta historia, de la biografía de este Alex Seropian, a mí, lógicamente, me interesa más la parte creativa. Creo que el mérito, desde mi humilde punto de vista, lo tenía Jason Jones. Pero también es cierto que no todo el mundo vale para ser hombre de negocios. Que parece como muy sencillo, el venga, reúnete ahora con un inversor, con un ejecutivo. Pero en absoluto, para eso también hay que tener la madera adecuada y valer para ello. Así que bueno, en este caso se juntaron esos dos perfiles y cosas del destino. Estamos hablando precisamente de ID Software, de Doom, pues esta prematura Bungie se inspira en Wolfenstein 3D para crear su siguiente proyecto, un motor gráfico 3D en Mac, Y ese sería el germen para un título de disparos en primera persona que se iba a llamar Pathways into Darkness, lanzado en el 93. El título, bueno, fue un éxito comercial y de crítica, ganando premios como el de Juego de Aventuras del Año, Mejor Juego de Rol en el Macworld. Y fue muy importante este Pathways porque superaron por primera vez las expectativas de ventas y pudieron al fin mudarse del apartamento que tenían de un solo dormitorio a un estudio más grande en el lado sur de Chicago, además de contratar a un empleado a tiempo completo que sería Doug Thurman, otra figura también muy importante en la empresa como relaciones públicas. Desde luego, era una mejora sustancial en las condiciones en las que trabajaban, pero eso sí, ellos seguían lejos de tener una estabilidad económica. De hecho, el compositor de Bungie, Martin O'Donnell, él recordaba y contaba en una entrevista que el lugar en el que estaba el nuevo estudio era un antiguo colegio de chicas al lado de un complejo de edificios donde se juntaban los cocainómanos, traficantes de crack. O sea, era una situación muy grotesca y bastante oscura. Literalmente, él lo que decía es que la oficina de Bungie olía a la residencia típica de una fraternidad después de un fin de semana muy largo. Vamos, una cosa muy desagradable desde luego. Madre mía. Pero en fin. Vamos, casi igual que Rockstar. Sí. Que tenían su ático, su montón. Bueno, en fin, casi lo mismo. Que también te digo, lo importante que es tener un buen espacio de trabajo, ¿eh? Para la salud mental y para todo. Desde luego. Sí, acuérdate precisamente, y de software cuando cogieron ese con tanta luz que luego lo que significa era lupa y tuvieron que ponerle todo negro y demás para no cocerse. Es verdad. Ahora te digo una cosa, no se aburrirían porque si estaban un poco despistados miraban por la ventana y seguro que algo pasaría. Sí, podría haber sido una adaptación de The Wire. Total. Y además la propia historia del edificio de ser un antiguo colegio de niñas. Porque tú imagínate que vas al baño, escuchas un ruido y ya te montas la película de que hay un espíritu o algo, ¿eh? Tiene que ser bastante desagradable, bastante incómodo. Pero bueno, da igual, ellos estaban ya en el camino, había una progresión, ya no estaban en un piso, sino en una oficina, más o menos. Y el siguiente proyecto de Bungie comienza como una secuela de este Pathways into Darkness, aunque pronto se convirtió en un juego de disparos en primera persona de corte futurista llamado Marathon o Marathon. Seguían puliendo su fórmula jugable y poco a poco se hicieron un hueco para los amantes del género. De hecho, fue otro éxito comercial y de crítica que además cumplía esa función de ser la alternativa en Mac a juegos que estaban arrasando en ese momento como era Doom o System Shock. Si tú tenías un Mac, pues bueno, podías tirarte a este Marathon que en cierta manera pues podía servirte. El volumen de pedidos de este juego, de hecho, no tenía precedentes para el estudio. Se dieron cuenta de que el método que ellos seguían hasta el momento, de esos pedidos que recogían por correo, por teléfono, no podía adaptarse ahora ya a la demanda. Tenían que contratar a otra empresa para que ahora sí pudiese manejar las decenas de miles de pedidos. La cosa ya estaba empezando a crecer. Y el éxito de este primer Marathon llevó una secuela, a Marathon 2 Durandal. La serie introdujo varios elementos, incluido un modo cooperativo que poco a poco pues iba a ser una seña de identidad en Bungie, lo del multijugador. Por favor, hay que ponernos en contexto. Año 95. Y tras esta experiencia, este Marathon 2, que por cierto llegó a salir en Windows... Esto lo digo porque Bungie hasta el momento lo estamos viendo muy asociada a Apple. Y fijaos los derroteros que luego acabaría, ¿no?, la historia. Y esto de salir el juego en Windows, parte de la audiencia, parte de los jugadores, lo sintieron como una traición. Que esto es muy llamativo porque siempre se habla de la guerra de consolas. Pero ¿qué pasa con la guerra de ordenadores? Yo esto no lo viví porque me parece muy ajeno, pero no sé si esto estaba realmente a la orden del día. Tú, Atreides, que eres más de PC, ¿esto era tan importante o no? Nunca ha habido guerra entre PC y Mac en videojuegos, porque Mac siempre ha sido una plataforma muy subsidiaria en ese aspecto. Recibía de vez en cuando ports que se iban haciendo, pero los fabricantes casi nunca piensan en esa plataforma para juegos. De hecho, hasta que no salieron las tablets, los iPad, realmente, y los iPhone, no tenía juegos de forma habitual. Tenía algunos juegos y convertidos de Steam, pues también algunos, pero nunca están todos. Entonces, nunca ha habido una guerra realmente ahí, porque no ha habido unas ganas de jugar juegos de Mac en PC, como sí pasa con las consolas, que normalmente parte de la guerra es porque a alguien le gustaría poder jugar a Halo en su PlayStation, o alguien querría jugar a God of War en su Xbox y cosas así. En PC no pasaba. Aunque de todas formas las guerras se montan por nada, porque hemos tenido la guerra no de PCs, sino la guerra de plataformas digitales. Que si no sale Steam no lo quiero, que Epic no sé qué, estos de GOG, en fin. Y lo puedes hacer todo montado en el mismo PC, pero no importa, se monta una guerra igual. Pero sin embargo, con Mac no lo ha habido, la verdad. Claro, pero entonces... Eso, porque realmente no había algo que envidiaras. Claro, entonces entiendo más incluso ese dolor de esa comunidad de Mac que dicen, imagino yo, para uno de los pocos estudios que hacen juegos para mi plataforma y se están yendo a otra, sí, ¿no? Justo, es por eso. Porque claro, precisamente se dedicaban y sacaban un juego, como era Marathon, que tenía muy buenas pintas, muy buenas características para ese momento. Ya comentaba antes por dentro que ha envejecido muy mal con el paso de los años, pero bueno, es que es normal, los gráficos 3D es lo que tienen. Pero cuando empezaban, pero sí que tenía, pues eso, mucho éxito y muchas ganas de esto. Pero claro, Microsoft precisamente, si una cosa hace bien, es coger y o copiar o comprar. Entonces lo vio muy claro. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿eh? Porque es verdad lo que cuentas, y esto creo que es históricamente parte, eso te iba a decir, es parte de la biografía de la empresa, ¿no? Y en todas las películas, los biopics que se hacen, siempre aparece, bueno, ese nacimiento de Windows, esa relación primera que tenía Steve Jobs con el otro de Microsoft, ahora no me acuerdo. Y Bill Gates, efectivamente. Y en lo que derivó. Pero en fin, nosotros vamos a volver con Bungie, porque ya no solamente que empiezan a abrirse, ya no solamente en Mac, sino que salen Windows, sino que ellos buscan nuevos horizontes. Lo del shooter, oye, que está muy bien, pero que nosotros tenemos aspiraciones artísticas que nos llevan más lejos. Vamos a probar otras cosas. Olvidémonos de esos juegos de disparos en primera persona. Y ellos, ahora en este punto, se vuelcan en un RTS, en un título de estrategia con vista cenital llamado Myth: The Fallen Lords. Era, bueno, pues el típico juego de llevar unidades de un lado a otro con el ratón, pero que gustó muchísimo y que contó con una comunidad muy viva. Tanto es así que se volvieron a mudar de oficinas y sacar el primer y único juego de Bungie para PlayStation 2 llamado Oni. Pero bueno, para muchos lo interesante de este Oni es que era como una mezcla de influencias de Ghost in the Shell, de Akira, en fin, eso daría para otro podcast, es parte de su historia, pero lo interesante es esto, el Myth, porque tenemos que en aquel RTS ya estaba la semilla, sin pretenderlo, de Halo. ¿Os imaginabais a Bungie trabajando en juegos de estrategia, sabiendo que después hemos tenido Halo Wars, que no está hecho por Bungie, pero cómo han vuelto a este género? Era realmente extraño, desde luego. Pero sí, sí lo sabía. El problema está en que yo he jugado a Myth, pero jamás, y a Myth: The Fallen Lords, pero jamás lo he asociado con Bungie. ¿Anda? Claro. Porque cuando lo jugué no tenía ni idea de quién hacía o dejaba de hacer los juegos. Ni me preocupaba demasiado, me preocupaba que el juego fuera bueno o fuera malo, y realmente era un juego estupendo. Incluso el segundo pues tenía en cuenta la altura desde donde estabas y demás para poder atacar. Había que tener en cuenta estas cosas, que era muy avanzado para la época. Francamente era un juego que estaba muy bien, tenía los gráficos para ser de ese juego de estrategia muy buenos. Entonces, claro, estaba muy bien, pero no se me había ocurrido que realmente pertenecía a Bungie. Solamente cuando estaba mirando dije, onda, si son ellos. El Oni sí lo había jugado y era rarito, pero estaba bien. Sí, pero sí, vamos, sí. Que sí, que yo me hubiera creído que se hubiera quedado como Assemble Studios y demás, haciendo juegos de estrategia perfectamente, porque eran realmente juegos muy buenos. Es verdad. Hay que decir también que alrededor de ese tiempo, mediado de los 90, Bungie estaba compuesta por unas 15 personas, no más. Ya estaban localizados en el sur de Chicago, en Illinois. Y después de la salida de este Myth, de la secuela Myth 2 Soulblighter, pensaron que quizás era una buena idea llevar la saga a un ambiente futurista, como había hecho también Blizzard con StarCraft. Pero a diferencia de lo que marcaba el género, que era controlar a las tropas, ya digo, clicando de un sitio a otro, arrastrando donde tú quisieras moverlas, se les ocurre un innovador sistema de control en el que el jugador manejaba a cada personaje. Aquello, hombre, sobre el papel estaba muy bien, pero en la práctica muy útil no era. En un juego de estrategia tener que ir controlando uno a uno con vista desde arriba. Pero eso sí, se dieron cuenta de que era muy divertido y esa sería la idea primaria de lo que más tarde acabaría siendo Halo. En esas primeras versiones seguían manteniendo la vista isométrica, faltaba mucho para que se convirtiera mínimamente en algo de lo que recordamos, pero ya estaban ahí los Warthogs y lo que parecía un diseño similar al jefe maestro. Porque bueno, el jefe maestro como diseño de personaje, vamos a decirlo, ¿no? Es un soldado bien parapetado con una armadura gigante, pero ya está, tampoco se calentaron mucho la cabeza. Entonces es verdad que tenían ya eso, y al ver lo divertido que era mover a las unidades, se deciden por convertir el proyecto en un juego de disparos, pero en tercera persona, no en primera, tercera persona. Era 1998 y el nombre en clave de este desarrollo que había mutado tanto era Monkey Nuts. Esto es muy llamativo. Monkey Nuts, que se puede traducir como cacahuetes en español, o también es una expresión que significa como darse un golpe muy fuerte en la cabeza, más o menos. Y es verdad que son muy profesional, no es que fuera. Todos sabemos aquí, también pasaba con Naughty Dog, con otras grandes empresas, que en el momento de trabajar a nivel interno ponían nombres muy gamberros. ¿Qué ocurre? Que Jason Jones luego contaba con perspectiva que a él le daba mucha vergüenza llegar a casa, llamar por teléfono a su madre y decirle, mira, estoy trabajando en un juego que se llama Cacahuetes. Entonces deciden cambiarle el título a uno que yo no sé si es mejor, porque era muy poco original. Nos quejábamos de Nop, que era Pong al revés. Pues aquí dijeron, vale, ¿cuál es el sonido que hace un golpe fuerte? Blam. Directamente el proyecto se llamó Blam, la onomatopeya de ese impacto, de ese golpe, de ese Monkey Nuts. Imaginaos lo que hubiese sido la historia, ¿eh? Xbox, venga, título de lanzamiento, Blam. Esto es ridículo. Sí, Blam Combat Evolved. Tengo que decir que ponerle ante un project creo que te mejora mucho cualquier cosa que venga después. Tienes toda la razón. Luego ya lo puedes cambiarme por lo menos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por lo Project menos avisas. Blam. Project Blam de Definitive Edition. Combat Evolved. ¡Qué barbaridad! De verdad, estas cosas son... A mí esto es lo que me interesa, la chicha, porque es verdad que luego, cuando pasan los años y llega una Rockstar y celebra un 20 aniversario de un GTA 3 o lo que sea, te cuentan las partes bonitas, luminosas, pero no las miserias, lo que uno esconde debajo de la alfombra. Y esto a mí me gusta mucho, porque es absurdo. El caso es que en aquel momento este desarrollo, este Blam, no tenía ninguna historia, ¿eh? Iba a ser solamente un juego multijugador. No, con ese título no tenía mucha pinta de que lo importante fuera la narrativa, la verdad. Oh, nunca se sabe. Oye, a lo mejor Blam era un planeta oculto. Sí, o un acrónimo, en realidad. Pero tiene pinta de que lo que iba era vamos a repartir. Sí, sí, sí, sí. Porque es Blam con un signo de exclamación al final, ¿eh? Para darle más énfasis. El caso es eso, que iba a ser solo multijugador, pero ya teníamos, yo qué sé, elementos como el Covenant, las armas súper archiconocidas, y también se produce en aquel tiempo el fichaje de Peter Tamt, que él era en aquel momento vicepresidente ejecutivo de Bungie. Es muy importante Peter Tamt porque decide contactar con Apple para intentar venderles el proyecto, este Blam, y a ver si así pueden buscarle un hueco, un espacio propio. Esto es buenísimo, es el mismísimo Steve Jobs que les recibe en la oficina, ve aquello y queda tan impresionado que les dice, no os preocupéis que en la próxima Mad World, en el 99 que estamos, lo voy a presentar yo mismo. Voy a salir al escenario y decir que este va a ser el gran reclamo de Macintosh. Y es muy curioso comprobar el accidentado desarrollo, porque días antes de este evento... Y además esto ocurre incluso en 2021, ¿no? Las keynotes que organiza Apple son muy seguidas. Hay mucho fan de la marca que quiere saber las próximas novedades. Mucha expectación. Pues días antes del evento, Blam seguía sin tener un título definitivo y por supuesto no podían salir ahí diciendo mira, tenemos un juego de disparos que se llama Blam. Porque era absurdo. Así que ellos empiezan a barajar nombres. A ver qué os parece a vosotros estos nombres, si son mejores que Blam o no. porque bueno. Por ejemplo, de Santa Machim, Solipsis, de Crystal... Uy, Solipsis. Se me gusta. Sí, ese puede estar bien. De Crystal Palace, del Palacio de Cristal. Heart Eso Baku. Es un equipo de fútbol, ¿no? No lo sé. Lo es, un equipo inglés. Heart Baku, Star Maker. O Star Shield. Bueno, el Heart Baku. Ya. La aspiradora dura. O Star Shield, el escudo de la estrella, ¿no? O como sea. Estrellas. Bueno. Escudo estelar. El caso es que aquello no salió bien. Dijeron, mira, los nombres no son los nuestros. Lo de Star Shield, ¿no se parece mucho a Starfield? Sí, lo pensé. Para que veáis que nunca hay que descartar una idea, ¿eh? Ahí está, se pueden reciclar con el tiempo. Se pueden reciclar. Pero bueno, el caso es que en aquel momento no sonaba bien nada. Aunque también os digo, lo de Santa Machín creo que tiene su puntito. Pero bueno, total, que deciden, están desesperados, dicen, mira, quedan muy pocos días para sacar el tráiler del juego en la keynote esta y no tenemos nada. Contratan así a una empresa dedicada al branding, a ver si se les ocurría algo mejor. Y deciden que sí, que queda muy bien el nombre de Covenant. Y la verdad es que está chulo, ¿eh? Voy a jugar a Covenant 3. Pues no sé, queda chulo. Pero a Jason Jones dijo que no, que acá lo de Covenant no le terminaba de llenar. Y sale a la palestra el nombre de Halo. ¿Creéis que hubo unanimidad con Halo? Pues no, tampoco. O sea, fue un nombre que parte del equipo consideraba que sonaba como muy religioso, porque es verdad, es como el halo este que tienen los santos, ¿no? A uno le recordaba una marca de champú, de estas que se vendían en la época, que tenían esa etiqueta. No sé, ahora con perspectiva yo creo que todos lo tenemos ya asociado. Halo, no suena tan mal, imagino. ¿Pero os gusta el nombre? ¿Os gustaba más alguno de todos estos? ¿O nos quedamos con Blam? Project Halo, lo hubiese puesto. Ay, Dios. No sé. No. A mí es que lo de Halo, la primera vez que lo vi, me acordé de una novela que se llama Mundo Anillo, de Larry Niven, que va precisamente sobre eso. Y yo creo que estos también lo habían leído. Pero bueno, por lo menos tendría los derechos del nombre el autor, así que no podrían usarlo. Pero, hombre, tenía sentido, ¿no? Al fin y al cabo están ahí los Halo y luego tienen una importancia vital. Hombre... Yo, la verdad, no me evoca nada. De hecho, a día de hoy el nombre de Halo tampoco me gusta. Porque tú pero empiezas a jugar... Ring tampoco hubiera funcionado. No. Pero tú empiezas a jugar y dices, ¿qué es Halo? ¿No? Y luego cuando te enteras y te explican qué es Halo, que es como una estructura colosal con forma de anillo, que alberga vida, no sé qué... ¿Tú no crees, sé. Sergio? No, pero es verdad. Cuando jugué alguien... por primera vez, era lo del que es Halo estuvo en mi cabeza bastante tiempo, la verdad. Sí. ¿Vosotros pensáis que hay alguien que en su día, cuando se anunció este juego, dijese, yo creo que Halo es el nombre del prota? Hombre, seguro. Sí, porque lo de Master Chief, luego lo vamos a ver, es un rango realmente. Sí. Está. Entonces puede que se llame Master Chief Halo, imagínate, señor Halo, ¿qué tal? No lo sé. Pero lo de Covenant, que realmente suena mejor que Halo, creo, probablemente, o sea, si no fuera por él todos estos años sonaría mejor, yo creo que hubiera sido un error garrafal, no puedes poner el título al enemigo. El título del juego. Y la leyenda de Zelda, que te quiero decir, jugar al despiste siempre ha estado ahí, ¿no? Ya, sí, pero no sé. Funcionó una vez, es verdad, pero en general no suele funcionar, o sea, no suele hacerse. Podría ser, no sé. Bueno, el caso es que a mí me resultaría raro que cojas y te encuentres que se llama Covenant y son los que te atacan a ti en vez de ser tú quien atacas. Pero bueno, por suerte para el mundo, nosotros no somos publicistas. Sí. Y esto se llama el Batallón Pluto de una forma muy original, este podcast. Es ironía, por supuesto. El caso es que llega la Mad World del 99 y ahí estaba Steve Jobs, flamante, alabando el potencial de los videojuegos, aquello era el futuro, poniendo de ejemplo, por supuesto, ahora sí, Halo, uno de los juegos que es verdad que uno lo ve y era como lo más alucinante del momento. En aquel tráiler es que ya veíamos los rasgos característicos de la saga, aunque eso sí, seguía siendo un título en tercera persona, ¿eh? Él se aseguró que sí, que a todo el mundo le prometió que el juego iba a salir en el año 2000, pero estuvo a punto de no suceder nunca por los problemas financieros que precisamente arrastraba la compañía. Y aquí interviene Microsoft, que ya tardaba en salir en toda esta historia. Porque, como digo, la situación financiera de Bungie era catastrófica. Podemos decir que vivían gracias a las ventas de Myth, pero es que por culpa de un bug que se cargaba la partida, tuvieron que retirar las más de 200.000 copias que habían producido. Esto hoy, vale, sacas un parche día 1 y se arregla. En aquel momento no, Bungie se vio obligada a recuperar algo de dinero vendiendo una parte de la empresa y los derechos de publicación de Myth a Take-Two. Esto fue un varapalo inmenso. Pero bueno, que aquello seguía pintando igual de mal, ¿vale? Habían resuelto el entuerto de aquella manera, pero tenían problemas económicos. ¿Y qué hace Peter Tam, el vicepresidente de Bungie, que en su día contactó con Apple? Pues ahora el tío va y contacta, no con Apple, con Microsoft, que en aquel momento estaba buscando talentos para su nueva división de videojuegos. Y ahora uno lo ve y es que ambas empresas se necesitaban, porque Bungie, por un lado, quería respirar económicamente y Microsoft, por otro, vio que así podía fortalecer el catálogo de su futura consola. Ed Fries, que es el director en aquel momento de Microsoft Game Studios, preparó un contrato que ahora con perspectiva solo podemos calificar como una jugada triunfal, porque Fries negocia un acuerdo con Take-Two para que Microsoft sea propietaria de Bungie y los derechos de Halo, pagando 50 millones de dólares. ¿Y qué le dice a Take-Two? Que en aquel momento ya sabemos que tenía como parte de la empresa. Le dice, mira, vosotros no vais a tener Halo, ni vais a ser propietaria de del propio estudio, pero a cambio os vais a quedar con estas IPs ya publicadas, con Myth y con Oni. Y no era una simple transacción comercial, sino una posición ventajosa desde el punto de vista creativo. Jones y Seropian plantearon esta compra del estudio como una oportunidad de dar forma al futuro de una nueva consola de videojuegos, que esto no pasa todos los días. Y es así como Microsoft anuncia a bombo y platillo que Halo sería título de lanzamiento para Xbox. Pero qué pillines, ¿eh? Les dice a Take-Two, mira, quedaos con Myth y Oni y yo me quedo con Halo. Y la historia ha demostrado que Myth y Oni se quedaron en el camino y Halo es la que ha tenido futuro. Totalmente, creo que ahí lo hicieron muy muy bien. Y evidentemente a Jones y a Seropian, la verdad es que es una situación idílica, ¿no? Viene una empresa a salvar tu compañía y además vas a estar en cabeza de cartel, por así llamarlo, de la próxima consola de una nueva participante de la industria, ¿no? O sea, me parece que, vamos, mejor exposición para un estudio como era Bungie en aquel momento, y creo que imposible. Es verdad. Además, no una cualquiera, quiero decir que era Microsoft. Microsoft no era nadie en las consolas todavía, pero Microsoft seguía siendo, como es ahora, uno de los líderes mundiales en informática. Entonces, claro, era una apuesta con un cierto riesgo, pero por otro lado tenía muchos números de ser espectacular para ellos y ser precisamente eso, cabeza de león en un momento dado, en cuanto eso funcionara. Así que no me extraña. Oye, por cierto, ¿cómo se ve el video de Apple? O sea, no me extraña que Steve Jobs quisiera quedárselo, porque realmente tiene transparencias, tiene de todo, ¿cómo se llama esto? Unos modelados ya con los diseños que tendría posteriormente el juego. La verdad es que es espectacular. Total. De hecho, claro, a mí lo que me llama la atención es qué tipo de contrato tendría firmado Bungie con Apple para que luego llegue Microsoft y se lo pueda quitar, por así decirlo. No por nada, sino porque es que Apple, sin quererlo ni beberlo, ya le había hecho la mitad de la promoción, porque ya se había enseñado en el E3 del 99, había salido, lo hemos dicho, en este Macworld, en esta Keynote, ya estaba el run-run de la gente. No es como ahora la Xbox de hoy en día, que compra estudios y lo único que tiene para ofrecerte es un logo, decirte, sí, que dentro de 3 años habrá un juego. No, no, es que aquí ya había tráiler incluso. Entonces era una posición ventajosa incluso para la propia Xbox, que no empezaba desde cero con este Halo. En fin, os podéis imaginar, en Apple, bueno, estaban que se tiraban de los pelos. Cuentan que Steve Jobs llamó muy cabreado a Steve Ballmer, que entonces era el director ejecutivo de Microsoft, y bueno, lo puso de vuelta y media, lo puso verde. Para aplacar esa furia de Jobs, bueno, le prometieron que no se preocupase, que Halo también iba a salir en Mac. Pero eso sí, no especificaron cuándo. Y esto es importante porque el timing es fundamental en esta industria, ¿eh? Un mes de diferencia ya puede marcarlo todo, pero es que en este caso no fue un mes. Creo que fueron como 2 años. O sea, en el momento de salir en Mac, Halo 2 ya se había anunciado. Por tanto, el interés ya no estaba en esa entrega original. Apple salió perdiendo, desde luego. Pero en fin, volviendo un poco a esta historia principal, aquel último año de desarrollo en Bungie fue de un crunch intenso en el que se definieron muchas de las convenciones de la saga, partiendo ahora sí que sí de esa vista en primera persona y una jugabilidad envidiable. Lo de la jugabilidad es fundamental porque era la época en la que los shooters en consolas, lo hemos explicado, se pegaban un castañazo y solo GoldenEye consiguió convertirse en un éxito. Y es que nadie creía que un mando pudiese igualar en sensaciones al teclado y el ratón, pero en Bungie se guardaban un as bajo la manga y es que programaron un código, que a ver cómo lo puedo explicar porque yo tampoco lo he entendido muy bien, pero ellos lo que cuentan es que programaron un código que en cierta forma era capaz de adelantarse unos microsegundos a las acciones del jugador para así ayudarlo en la fluidez del movimiento y el apuntado. Digamos que el juego falseaba un poco la reacción de nuestros inputs en el mando para que en pantalla quedara bien y no lo que estábamos haciendo en realidad. A mí esto me parece alucinante, porque es verdad que mira que ha pasado los años y es un juego muy duro a día de hoy, pero con un mando en la mano se siente que la experiencia se diseñó desde el primer momento así. Sí, yo creo que a nivel técnico me parece un primor, ¿eh? Porque le estás un poco también, no sé si a nivel de dotar de la inteligencia artificial a tu programa, ¿no? Si es capaz de prever lo que podría hacer el usuario a los mandos, yo no sé si es ya a nivel de autoapuntado, ¿no? De que te ayude a, si el enemigo está cerca, ya te lo apunta solo, ¿no? Te corrige en cierta medida el apuntado. Pero me parece algo que yo creo que es de agradecer porque dio mucha comodidad, sobre todo, ¿no? A los jugadores de mando, ¿no? De consolas, frente al shooter, que tiene que ser más preciso, ¿no? Y es bastante sutil. Quiero decir que no es como, por ejemplo, a ver, yo soy muy fan de Red Dead Redemption, pero tengo que decir que era un cachondeo lo de coger y apuntar a alguien, porque solamente te agachabas, te levantabas y ya se levantaba apuntando donde tenías que disparar. No tenías que hacer más directamente. En este, luego puedes cambiar en el Red Dead 2 parámetros, pero en el primero me acuerdo que era así. Lo que tienes es que efectivamente tú apuntas y es que haces unas escabechinas y unos headshots con mucha facilidad con el mando. Tiene mucho mérito y lo hicieron de forma que te sintieras que eras tú quien lo hacía. Vale, te estaban ayudando por debajo, pero sin embargo tú te sientes como que eres quien apunta con el mando y quien dispara con el gatillo. Y eso está muy bien. Eso, si no, a los jugadores probablemente no se habría gustado, porque lo que uno quiere es jugar él, no que juegue la máquina por ti. Y yo sé que, hombre, que la escena competitiva, todo juego que tiene autoapuntado como que se desprecia, y lo entiendo, ¿no? Pero al menos yo como jugador a pie se sentía muy orgánico y muy placentero porque a todos nos gusta jugar bien, vamos a decirlo claramente. Y un juego que no te pone la mirilla en el punto determinado o que no te mueves de una forma ágil, eso va pesando y me parece muy llamativo que, al igual que con el caso de Doom, creo que es un género, este de los shooters, donde ir a la vanguardia técnica es fundamental. A lo mejor hay otros, pues no sé, una aventura gráfica o un juego de rol, quizás no prima tanto esta parte técnica. Aquí sí, tenemos a John Carmack que diseña un código específico para que el juego sea capaz de ejecutar X cosa. Aquí lo estamos también contando, ese algoritmo que diseña. Y eso es importante porque es un juego donde sí, hay una historia, hay un argumento, pero si no es cómodo a la hora de jugar, a ti el guión te importa bien poco. Totalmente, sí, sí. Y además es que lo que tú decías antes del plano competitivo, yo creo que al final donde se tiene que tener especialmente cuidado es de no mezclar para que sí, las dos partes, las dos comunidades estén a gusto. Yo entiendo que haya gente que a lo mejor juegue con teclado y ratón y diga, joder, me están juntando con gente de consola que tienen autoapuntado y lo tienen más fácil para tener más puntuación, para ganar partidas, etc. Es al revés, apuntar con el teclado te da, con el ratón quiero decir, te da una facilidad. De hecho, el 99% de los juegos no te comparten con los jugadores de PC porque con el ratón consigues unos aciertos mucho mejores incluso que con el autoapuntado. Sí, sí, porque el autoapuntado es como un imán, para entendernos. Eso es. Y eso a veces te puede venir muy bien, pero si tú tienes en mente otra cosa, te complica, ¿eh? Porque claro, es salir de ahí. Y el ratón te da la libertad de que puedes apuntar a uno, inmediatamente pasar a otro, inmediatamente pasar a otro, y hay mucha precisión en los tres movimientos. Y con el autoapuntado, pues ya es según cómo esté hecho, la máquina reacciona de una forma, no tiene nada que ver. De hecho, ya digo, normalmente nunca te encuentras jugando en PC con jugadores de consolas, suelen estar separados. Salvo que no tenga tanta importancia la parte de apuntar y sea otro tipo de juegos, por ejemplo, en un juego de el FIFA, puedes jugar contra jugadores de PC y te daría igual. Si no fuese los cheats que se utilizan para poder hacer trampas. Pero por jugar no tiene ninguna importancia que sea una plataforma u otra. Bueno, ha llegado el momento. Lo estaba evitando, pero antes lo evitaba, ahora lo busco, como decía el anuncio. Tenemos que hablar del subtítulo. De este Combat Evolved o Evolved. ¿Qué ocurre? Bueno, cualquiera que coja ahora su copia de Xbox o lo descargue en PC comprobará que salió con el subtítulo de Combat Evolved. Es decir, el combate ha evolucionado, que además se imprimió así en las carátulas. No aquí, creo, ¿eh? Pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? Porque yo para mí siempre he sido... Sí, aquí también, ¿eh? ¿Aquí también? Aquí lo tengo. Aquí la tengo delante, el primero, y te pone, el combate ha evolucionado. Ahí, bien grande. Y Atreides, tú cuando vas a la tienda, te compras el juego y ves Halo, 2 puntos, el combate ha evolucionado, ¿a ti eso qué te sugiere? ¿Qué te dice? No me dice nada, es que ni lo leí. ¿Para qué te voy a engañar? Porque... O sea, es como comentábamos antes fuera de micro, creo que es uno de los subtítulos más ignorados de la historia. Y es lo que pasó, es que ni lo leí. O sea, es que no se entiende. Y... No, para nada. Nunca he sabido qué quiere decir lo de combate evolucionado. Pienso que es eso. Digo, realmente el juego es distinto a otros y no sé qué, supongo. Pero realmente a mí no me dijo nunca. Pero primero, combate es muy genérico. No es un tiroteo, no es... ¿El combate ha evolucionado respecto a qué? Si es una primera entrega, respecto a lo que había en el género. O sea, es muy indefinido, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? Lo primero que hay que decir... es que Microsoft, en este último año de desarrollo con el crunch que tenían en Bungie, estaba harta de pedirle día sí y día también al estudio que, por favor, que no llamaran al juego Halo, que no les gustaba. Les pasaba un poco como a mí, pero que no, que ellos seguían en sus 13, que el juego se iba a llamar Halo y que ahí no había vuelta de hoja. Así que en Microsoft dicen, bueno, vale, mira, pasamos por el aro, el juego se va a llamar Halo, pero solo si a cambio somos nosotros quienes elegimos un subtítulo que suene un poco más comercial y que pueda rascar ventas. A mí me parece muy curioso que a Microsoft no le gustase lo de Halo y que a Bungie no le gustase lo de Combat Evolved, la verdad. Porque al final ha quedado una mezcla un poquito extraña. Y digo yo, ¿realmente un subtítulo más comercial? ¿Creéis que alguien lo compró porque dijo, wow, vale, esto... Hay un combate. Porque Halo es verdad que es como muy etéreo, ¿no? No te evoca a un conflicto bélico. Hombre, en la portada ves al jefe maestro con una pistola, quiero decir, al final. Es verdad. El poder de la imagen. Pero es verdad que yo no sé si calificarlo de subtítulo o más como una especie de lema o eslogan para ese propio juego. Porque es verdad que es muy... no pega realmente. Es un poco como lo que tú decías. Es muy etéreo, muy, muy abstracto o muy agnóstico. En plan, ¿sobre qué? ¿Sobre antiguos FPS de la industria o sobre qué estás haciendo la referencia? No lo entiendo. Y es todavía verdad. Es peor cuando se deja en Halo CE. Uf, que sí, pero es que duro. Era muy propio de Microsoft, porque es que Microsoft había sacado su Windows CE y era espantoso. Con lo cual yo nunca entendí nada. ¿Cómo se les ocurre? Pero bueno, mira, los misterios del marketing. De hecho, yo tengo la anécdota de que cuando me quise meter en la saga y estaba, bueno, pues en el ordenador buscando, claro, me salía Halo CE. Y digo, eso tiene que ser un spin-off, algo que han sacado después. Y digo, ¿y cuál es el Halo 1? No encontraba el Halo 1. Y es que Halo 1 es Halo CE. Claro. Y además, no tienes ningún tipo de culpa porque, claro, tú vienes viendo y dices, vale, luego está Halo 3 OSTD. Vale, pues sí, sí. Juegan un poco con las siglas, ¿no? Así que este tiene que ser un spin-off del 1. Claro, o Halo Reach o cosas así. Digo, bueno, vale, pues otro más. Pero no. Y hablando de nombres, también tenemos que hablar lo del jefe maestro, porque a mí me ha parecido de toda la vida tontísimo, o Master Chief en inglés, si queréis. Porque jefe maestro, me parecía primero muy redundante. Digo, un maestro, ya lo entiendo que es un jefe, ¿no? Es como lo más alto de la tabla, pero bueno. Y parece ser que el origen está en que dentro de Bungie consideraban que no era realista que dentro de la jerarquía del ejército el máximo mandamás fuera a la guerra con el resto de la patrulla y que pudiera ser reemplazado en caso de morir. Digamos que no iba acorde a su categoría. Así que hicieron un trabajo de investigación y averiguaron que el máximo rango dentro del grupo de soldados, por así decirlo, se llamaba Master Chief. Así que esa es la causa. O sea, existen realmente en la vida real marines que son Master Chief. Interesante. Ah, bueno. Con lo cual, en Estados Unidos tendría toda la lógica, aunque a nosotros nos suene eso redundante y un poquito raro. Claro, yo no sé si aquí, la Marina o los que sean, existe algo parecido al nombre de jefe maestro. Yo creo que no, pero vamos. Yo creo que no, aún así, imaginaos el trabajo de localización cuando les llegaron Master Chief y dijeron, a ver, ¿cómo lo localizamos al español? Y porque aún no se había estrenado Master Chief, el programa de la 1. ¿Sí, no? Oye, y menos mal que le llamaron jefe maestro y no el jefazo o algo así, ¿sabes? Que al final... que hemos sufrido traducciones peculiares, o sea que... Uf, pero esa es muy buena, ¿eh? El jefazo. A mí claro, me llega. Master Chief, jefe maestro, es jefe de jefes, ¿no? Sí. Pues eso, el jefazo. En fin. Jefazo supremo. En fin, pero espero que Microsoft no me oiga, no quiero que Halo Infinite salga con no, el jefazo. No, por Dios. En fin, que una cosa que sí que sabéis que a mí me apasiona cuando dedicamos un informe de misión es rastrear las influencias, las obras que han marcado sus autores. Y en este caso hay muy poca información, lo cual en sí me parece como muy inusual, menos que lo hayan compartido públicamente. Mencionaba al principio del programa esa figura de Sergio Leone, que sí, que había influenciado sus películas, o Clint Eastwood, yendo más a lo específico, a la actitud o a la personalidad del jefe maestro, del jefazo. Pero poco más, sí que han reconocido la inspiración en Aliens, pero aunque sea de forma satírica por ese aspecto, ese rol de los soldados que salen, pero ya está, o sea que no hay mucho más. Así que, en fin, hasta ahora, por cierto, no he hablado del multijugador, que creo que es algo insignia de la saga, aunque ya sabéis que a lo largo de la historia de la franquicia se ha convertido en el fenómeno por excelencia, porque es mejor que nos detengamos más adelante en profundidad a hablar en general de todas las entregas del multijugador que más nos ha llamado, si ha sido el caso. Lo que podemos decir, ahora sí, que sí, es que después de ese crunch intenso, de ser un juego en tercera persona que cambia a primera, de este nombre de Master Chief y todo lo demás, sale en noviembre de 2001 con el lanzamiento de la primera Xbox y se convierte en un pelotazo como os podéis imaginar. Y hombre, fue un hito al menos bajo mi percepción con el paso del tiempo y sin haber visto ni datos de ventas, ni al menos a nivel concreto de cuánto hizo esta primera entrega, ni tampoco de notas. Pero yo imagino que funcionó muy bien, ¿no? Atreides, tú que lo has podido mirar. Pues es un poco sorprendente, porque sí, obviamente funcionó muy bien, pero no funcionó tan espectacularmente como se cree al principio. Es más bien es un juego que ha ido vendiendo muchísimo durante el paso del tiempo. Es decir, no fue un éxito instantáneo el lanzamiento, sino que pasaron los años. Primero, fue el primer el juego que comentábamos antes, preferido para comprar la consola, pero también hablamos de una consola que no ha sido excesivamente vendida. Creo que anda en torno a 14 millones el número de consolas que se vendieron en su momento. Y claro, y durante varios años. Entonces el juego tardó en llegar a esas cotas que luego iría alcanzando. Se vendieron en 5 meses 1 millón de unidades. Pues está bien. Ser lo que es, sí, eso. No, nunca fracasó. Quiero decir, empezó con 1 millón de unidades, pero sin embargo continuó vendiendo. De esto estamos hablando en 5 meses, que salió en noviembre de 2001, ¿vale? En 2006 había alcanzado 4.600.000 unidades. Y al final de su vida había vendido más de 7 millones de unidades. O sea que no está nada mal, fue un superventas, pero es muy raro porque si te fijas, ahora mismo todos los juegos, su gran su gran fuerza de ventas es en las primeras semanas. Y aquí estamos hablando que en 2006, es decir, 5 años más tarde, había vendido 7 millones de unidades. es muchísimo claro, habría para que... un juego, es muy raro. Habría que ver eso. Es que también Halo ha sido como una saga que ha tenido mucha presencia posterior en otras plataformas. Que te quiero decir, no se acotaba solo a esa Xbox primera. En este caso, sí. Solo en esta Xbox primera y en PC. 600.000 unidades en PC y 6.400.000 más o menos en la primera Xbox. Ajá. Sí, sí, por eso te decía que era prácticamente la mitad de los jugadores de Xbox tenían una unidad del Halo en su consola. O sea, que no estuvo mal. Y por cierto, para que nos hagamos una idea de la importancia al final, la franquicia ha vendido cerca de 70 millones de unidades. Uf, eso es una locura. Estamos hablando de las franquicias más vendidas de la historia. Sí, sí. La influencia ha sido tremenda. Y la recepción del juego también fue muy buena. Estamos viendo que tardó en empezar a vender fuerte, aunque fueron, ya digo, 1 millón en 5 meses. Pero se alargó mucho tiempo, pero la recepción, en cambio, sí que fue espectacular. Ha recibido aclamación universal en Metacritic, con una puntuación de 97, que se mantiene a día de hoy. Y bastantes medios, desde el primer momento, vieron su importancia para los videojuegos en la actualidad. Edge, por ejemplo, que comentaba antes, Edge es una, fuera de micro, es una revista que lleva muchísimos años y es muy conocida por lo estricta que es en sus valoraciones, algunas incluso muy polémicas, pues declaró de salida que era el juego de lanzamiento más importante para cualquier consola. Wow. No está mal, ¿no? Wow. Es que esa es otra. Normalmente, y esto lo sabemos, que nos ha pasado con Play 5, con Series X ahora, pero bueno, en su día también con las anteriores. Esa primera hornada de títulos que salen, ya damos por hecho que, hombre, no digo que sean malos juegos, pero que no han tenido el tiempo de desarrollo, de cocción, para alcanzar las cotas de lo que vendrá después. Con Halo no ocurre eso. Desde el día 1 ya sabemos que estamos ante algo importante. Efectivamente. Aunque también, y esto es una opinión personal, Halo 2, que también sale en Xbox, es un salto cuántico respecto a Halo. Totalmente. O sea, ¿verdad? Pero es curioso. Pero bueno, pero no se contuvo con eso. Aquí ya fue a hacer daño. Dijo: GoldenEye era el estándar para el combate consola multijugador. Y añade: ha sido superado. No está mal, ¿no? Y además, menudo referente. Porque GoldenEye, ya lo hemos dicho, merecería también otro informe de misión. Y que incluso en el multijugador, que luego vamos a hablar de esta primera entrega, coge y recoge mucho de ese espíritu del multijugador de GoldenEye. O sea, que las similitudes no son casuales. No son casuales. Y está claro que es también las veía. GameSpot, sin embargo, afirmaba que ya solo por Halo merecía la pena comprar la consola. Y añadió: no solo es fácilmente el mejor de los juegos de lanzamiento de Xbox, sino que es fácilmente uno de los mejores juegos de disparo de todos los tiempos, en cualquier plataforma. Esto tiene mucha enjundia, porque es lo que he comentado antes. Los juegos, estamos hablando de que ya teníamos juegos como Half-Life, teníamos juegos como Half-Life, teníamos todos los Doom, teníamos Quake, todos juegos de PC, aunque luego algunos se portaran, todos juegos de PC, y el FPS se jugaba en PC. Y sin embargo, este ya lo consideraba webs como GameSpot como uno de los juegos de disparos mejores de todos los tiempos en cualquier plataforma. Eso era un palo muy duro para el PC. Que siempre había dicho, sí, en consola puedes jugar a lo que quieras, pero los juegos de estrategia en tiempo real y los juegos de FPS en PC, pues eso ya no. Y claro, bueno, y esto era solo un par de ejemplos, pero el juego recibió numerosos premios de juego del año, entre ellos los de la revista Edge, la de GameSpot, la Academia de las Artes y Ciencias Electrónicas o el BAFTA al mejor juego del año. Aunque eso sí, no todos se lo tomaron así de bien, porque, por ejemplo, Eurogamer fue un poco más crítica y dijo que Halo es en general un juego de dos mitades. La primera mitad es rápida, emocionante, bellamente diseñada y constantemente llena de sorpresas. Pero luego dijo, la segunda mitad está adornado con giros de trama asombrosos y extensas cinemáticas, pero decepciona por el repetitivo diseño de sus niveles. Eso era lo que... Y yo estoy de acuerdo, yo no creo que esté muy exacto, yo no creo que ande muy desencaminado. Es decir, el juego es muy bueno, pero es verdad que en eso flojea. Esto yo imagino que luego, cuando Aitor se adentre en la parte jugable, lo vamos a abordar. Y además, esta es la función que siempre hacemos en los informes. Aparte de que es nuestra opinión, nosotros no queremos mitificar y decir que todo era maravilloso, lo que se hizo... No, a mí el diseño de niveles al principio me sorprende, son muy abiertos los mapas, pero luego conforme vas avanzando, hay situaciones, hay tramos bastante chungos. Sí, parecidos unos de otros y todo lo mismo, eso es verdad. Pero bueno, de todas formas, luego ya a los de GameSpy se les fue la olla directamente y lo incluyeron en 2003 en la lista de los 25 juegos más sobrevalorados de todos los tiempos. Buena vista me alucina. Sí, en fin, era solo por el chascarrillo, más que otra cosa, porque se les fue la pinza directamente. Y luego el port de PC, que hicieron 2 años más tarde, también tuvo muy buenas críticas y se destacó en el añadido multijugador en línea de Halo, que en consola no lo tenía antes, porque salió antes de que estuviera listo Xbox Live. Tenía algunas pegas, pero en general fueron buenas críticas. Entonces, bueno, esto fue a nivel mundial y en España tuvimos que esperar. Ahí. Esto me voy a frotar las manos, porque esto ya es el salseo, a ver qué se dijo aquí. Sí, bueno, en España tuvimos que esperar el lanzamiento de la consola, que fue el 14 de marzo de 2002. Había salido en noviembre, pero aquí fue en marzo. Y pues salió con la consola también. Sin embargo, aquí se le siguió la pista desde que se lanzó en Estados Unidos. Y Hobby Consolas, en cada número que hablaba de la flamante Xbox que se iba a lanzar, hablaba también de Halo. Así, en el número de diciembre de 2021, además de tranquilizarnos porque Shenmue 3 ya estaba en desarrollo, y yo le dijo, joder, va muy bien. ¡Qué barbaridad! Pues el caso es que dedicó un especial a la Xbox en la que además destaca las características de la consola como su revolucionario disco duro. Fíjate en lo que se reproducen las cosas con los años, ¿eh? Le dedicó 2 páginas a Halo, destacando su altísima calidad visual y el alto grado de inmersión. No sería hasta el año siguiente, en marzo de 2022, cuando analizarían Halo. Por cierto, para ponerlo en contexto, ese mes competía con Metal Gear Solid 2, que era lo que había salido para PlayStation 2. O sea, no era un mal mes ese de marzo de 2022, ¿eh? Pero eso sí, les digo igual, porque la portada se la llevó Spider-Man. ¿Que por qué? No había ningún juego, pero se suponía que iba a haber una adaptación de juegos en un futuro de la película. Ah, y Spider-Man tenía mucho tirón de por sí. Y claro, Halo era nuevo, y para una consola nueva que no tenía nadie. Y Metal Gear Solid 2, pues sí, tenía mucho éxito, pero prefirieron a Spider-Man. En fin, cosas de estas que son curiosas. En el análisis tampoco estuvieron tan acertados ese día el redactor, no voy a decir el nombre porque se dice el pecado, pero no el pecador, pero no se había leído ni el manual. Entonces, empezaba diciendo que llegábamos al planeta Halo y que luchábamos contra una raza llamada la Alianza. La Alianza. Estaba jugando al WoW en realidad. La Alianza. Exactamente. Eso es, faltó la Horda. O sea que directamente. Pero bueno, destacaba, dejando esas cosillas que se iban, destacaban la inmersión, la ambientación, los gráficos y sobre todo la inteligencia artificial de los enemigos, que atacan en grupo, se cubren, huyen si matan a sus líderes. En fin, también destacaba el magnífico control y el sonido con doblaje en castellano. Y claro, eso era muy novedoso en ese momento, sonido 5.1. Wow. Que normalmente los juegos eran en estéreo, pero este era ya con sonido 5.1. Lo único que achacaban es que se movía más lento en exteriores y que no había bots para el multijugador, bots con inteligencia artificial. Pero bueno, terminaban diciendo que eran los mejores shooters subjetivos de la historia y le daban un 93. Pero fíjate que ya en la época alguien decía, y no sería el único, que era un juego lento a la hora de moverte. O sea, no, sí, pero no. ¿No? Tiene razón, pero a lo que se refería no era eso, sino que por la carga poligonal se movía más despacio en exteriores que en eso. A ver, ahora quien lo juegue no lo va a notar jamás, porque claro, los equipos lo mueven sin despeinarse. Pero en ese momento vale, se acababa todo el partido. Yo creía que era por lo de correr, es que a mí me marcó mucho eso. No, pues lo de correr no lo he mencionado. Estaba yo pensando, puede ser, por justificar al redactor, todos podemos tener un mal día, pero puede ser que además en la época que sí que las compañías daban más tiempo a la prensa a probar su juego, que jugase la versión en inglés y Covenant traducido puede ser el pacto, la alianza. La alianza, seguro. Pero lo del planeta Halo es que no tenía muy buen inglés. No, ¿vale? ahí no. O sea, directamente. Pero sí, puede ser porque de hecho una de las revistas precisamente cuentan, lo hemos probado, tenemos la primera Xbox del mercado y el Halo es impresionante. Y esas dos páginas que le dedicaban a Halo de los primeros juegos que iban a salir en el reportaje que habían hecho de primeras impresiones, pues precisamente en inglés. Supongo que ya se lo jugaron el juego en inglés y de ahí harían el análisis. Pero claro. Bueno, pues no sé por cómo, porque luego estaban destacando el buen doblaje que se había hecho en castellano y esas cosas. Pues ahí así ya. Así que, en fin. Sí, no sé. Bueno, de cualquier manera, tampoco era tan importante. Eso sí, no entraron para nada en la profundidad de la historia ni eso, porque probablemente no se enteraron. Vamos, me juego lo que quieras, porque narrada está narrada un poco así. Pero bueno. En fin, el caso es que el impacto fue brutal, hizo que los FPS fueran divertidos de jugar en consola y enseñó a desarrolladores cómo podían funcionar. Y esto, o sea, la recepción fue muy buena por eso, porque cambió mucho las cosas. Entonces, bueno, la recarga de automática de escudos cuando están atacando se convirtió en un estándar de la industria. Y aquí tenía explicación científica, como hemos dicho antes, pero había otras en las que no. Entonces, si Doom creó FPS, Half-Life los cambió y dio toda historia, y Halo los llevó de consola para siempre. Y yo creo que fue ese realmente el mayor impacto que tuvo el juego. Pero fíjate que ganase muchos medios de comunicación, el mejor juego del año, el BAFTA también, 2001, al menos cuando salió en Norteamérica, un año en el que, es que estoy viendo los juegos, y teníamos Super Smash Bros. Melee, Silent Hill 2, Metal Gear Solid 2, Max Payne, ICO, GTA 3, Final Fantasy X, Devil May Cry, o sea que había competidores muy grandes, muy importantes. Brutales, sí. Alguno de ellos podría terminar perfectamente con un informe de misión. Por sí, ejemplo, sí. No he dicho Max Payne en voz alta, pero podría. Entonces, y no quiero decir si sería esa versión, pero algunos de los que han salido ahí sí que tendrían informe, desde luego. No, tuvo competidores muy grandes, pero también es que era un juego muy grande. Y aquí sigue, deseando que llegue diciembre para poder jugar el último. En fin, no, poco más que decir de la recepción y de la importancia que ha tenido, que ya hemos dicho, es un juego fundamental y es un juego que cambió todo lo que son los shooters en consola. Poco más se puede añadir. Vale, perfecto. No, yo creo que ha quedado muy claro la importancia que tuvo en su momento y la que ha tenido posteriormente, sin duda, influenciando a otros títulos que llegarían más adelante. En este punto, yo creo que sería interesante dar algunas pinceladas del argumento del juego, porque puedo entender a ese redactor que se lió. De hecho, incluso lo del planeta Halo, si tú ves Halo desde fuera, o sea, con ese anillo, esa estructura tan grande, puede parecer un planeta. Yo es que estoy muy del lado de ese redactor. No sé quién es, ¿eh? Además, hay una cosa. Decías antes entre las influencias que tenía el juego. ¿Sí? Hay una influencia que, si no la han reconocido, es para darles, pero es que Mundo Anillo, que lo he mencionado antes, de Larry Niven, precisamente pasa en un planeta que tiene forma de anillo. Ah, amigo. Y en el que vas encontrando distintos biomas con razas y todo lo demás. Entonces, pues, oye, por ahí se podría haber colado si lo había leído el redactor. Y por otro lado, yo creo que es una influencia 1-1 casi con lo que metieron, aunque luego cambiaron lo demás, pero con lo que es el Halo, es una influencia muy fuerte. Vale, pues perfecto. Y, pues, no es, y por cierto, por si no lo conocéis, sí, no es un libro muy desconocido. Ganó el premio Hugo en su momento y tiene un montón de premios posteriores y secuelas y demás. Lo que no tiene es película todavía o serie, y Halo sí lo va a tener. Bueno, dale su tiempo, todo llega, todo tendrá su adaptación seguramente. En fin, pues eso, vamos a adentrarnos entonces en la historia, explicar aunque sea lo fundamental de brocha gorda, pues esos términos que aparecen, quién es el jefe de maestro, el conflicto que se genera, Cortana, que es fundamental desde luego en el juego. No sé, Aitor, ¿qué nos puedes contar de todo esto? Bueno, he hecho un poco de trabajo de investigación y también de comprensión, porque bueno, como sabéis, Bungie, tanto aquí en Halo como luego después en Destiny, le gusta mucho las palabras raras, la jerga extraña y las cosas un poco abstractas, ¿no? Pero hay palabras que no sabes asociarlas a algo, ¿no? ¿No creéis que a Bungie le pasa que en su cabeza todo suena mejor de cómo es? Quiero decir, espectacular, ¿no? Claro, sí, pero no solamente en terminología, sino que ellos piensan, buah, tenemos un universo de la hostia que no existió nunca. Sí. Con Destiny, es que me acuerdo que lo definían como la nueva Star Wars, una cosa así, un lore tremendo que iba a cambiar. Sí. Y luego, bueno, a ver, te puede gustar de Destiny, hecho, pero ya está. No sé si fue en el primero o en el 2, creo que fue en el primero. Antes de la salida del título, publicaron en su página web una cosa que ellos llamaron el Grimorio o algo así. Sí. Que era como una especie de códice de un montón de glosarios, de lore, de un montón de cosas, sí, sí, para que tú fueses preparándote, claro, antes tenía que de ponerte que comprases a estudiar el juego. Claro, o sea, que es como, uff, espérate, chico, ¿a dónde vamos, no? Claro. Así que, bueno, por ejemplo, hay cosas que oyes en el juego, por ejemplo, el manto. ¿Qué es el manto? El manto de responsabilidad. Bueno, pues te pones a buscar aquí, hay wikis dedicadas exacto a Halo y hay un montón de nomenclatura, de filosofía, tal, que desde luego no voy a tocar en esta sección, pero que si os queréis empapar, hay ríos de tinta de un montón de cosas, del reclamador, el dominio. Son acepciones muy extrañas, pero bueno, no vamos a tocarlas en este punto. Os voy a dar simplemente el contexto donde se desarrolla, sobre todo esta primera entrega, de dónde venimos y lo que pasa durante el primer Halo. Para situarnos, nos encontramos en el siglo XXVI, ¿vale? En un momento donde pues, la humanidad ha podido colonizar ya otros planetas gracias a los avances tecnológicos que ha habido en cuanto a viajes espaciales. Pero esto también ha llevado, a su vez, a que nos hayamos encontrado con el peligroso Covenant, del que ya hemos hecho aquí referencia, ¿no? ¿Qué es el Covenant? Pues se trata de una alianza de carácter religioso de varias especies extraterrestres que, como digo, está muy dogmatizada acerca de la función de estos Halo, de estos... Realmente sí son mundos artificiales que crearon una raza muy antigua conocida como los Forerunner. Que de hecho el Covenant a los Forerunner los considera prácticamente dioses. Les rinde culto. Y que van a tener un peso, sobre todo en la trilogía de 343, ¿eh? Totalmente, todos los Forerunners. Sí. Se rescata completamente esta idea primigenia de Bungie. Y ahí yo creo que 343 sabe por dónde tirar el hilo. A mí una cosa que me gusta mucho de esta estructura de mundo, realmente es en algunas misiones donde tienes una visión muy amplia de la zona porque estás en un lugar elevado y ves cómo el mundo, digamos en el horizonte, ves el anillo cómo sube. Esto pasa en varios juegos de la saga cuando estás metido dentro del Halo. ¿Ves esa estructura cómo va subiendo, ¿no? Haciendo como el anillo? A mí me encanta esa imagen. Y ves cómo está en el centro de la galaxia ahí. Ves esa estructura, está muy chula. Bueno, ¿qué importancia tiene este Halo? Bueno, digamos que los profetas del Covenant, que digamos que son como los líderes espirituales de esta alianza de razas de alienígenas, pues creen que activando estos anillos lo que le va a permitir es iniciar lo que ellos conocen como el Gran Viaje. Es decir, van a conseguir heredar el legado de estos dioses suyos, de los Forerunner, y trascender más allá del plano físico, ¿no? Como estos hicieran antes, ¿no? Ellos creen que los Forerunner, en algún momento de su existencia, consiguieron... hablando un poco en el aspecto cristiano, ¿no? Religioso, como subir a los cielos, ¿no? Trascender de plano y no sé, llegar al Edén, ¿no? Por a mí esto decirlo. También me recuerda, tirando estas influencias de Alien, precisamente a Alien, esa mitología de que había unos seres anteriores a todos estos, ¿no? Los precursores, ¿no? Los precursores, efectivamente. Sí. Me parece como muy deudor, en cierta manera. Pues totalmente. ¿Cuál es el problema? Porque esto suena muy bonito, ¿no? Activas los anillos Halo y trasciendes del mundo y te conviertes en algo etéreo, ¿no? La realidad es que es de todo menos bello. Realmente la activación de los Halo lo que supone es la aniquilación total de toda forma de vida en la galaxia, al instante. Es algo que no conocen, pero bueno, los profetas del Covenant creen que no es así, ¿no? Entonces, si los Halo no responden a este propósito religioso, ¿para qué se necesita destruir la vida en la galaxia? ¿Para qué se crean estas estructuras que van a suponer la destrucción y la aniquilación de toda la vida? Pues la realidad es que la humanidad descubre en algún momento la existencia de los Flood, que son unos organismos parasitarios que vienen de más allá de los confines de la Vía Láctea, de la galaxia, que incluso amenazaban a los propios Forerunner, a estos llamados dioses por el Covenant. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad única de consumir cualquier forma de vida. Son organismos parasitarios que chupan la energía vital, ¿no? Y destruyen formas de vida y ellos se hacen más fuertes, ¿no? Viven como en simbiosis. Y qué feos y son, ¿eh? Y son muy feos, de verdad. Y dan mucha grima. La mayoría de enemigos es como, bueno, me enfrento a ellos, pero los Flood... Dan como, mucha grima. Sí, dices, es que no quiero ni tocarlos, por favor. No me gustaban nada, ¿eh? O sea, de verdad. La historia estaba muy bien, pero joder, qué asco de bichos. Y sobre todo los que estallan. Uf, sí, desde luego que sí. Y claro, ¿cuál es el problema? Porque dices, vaya, son dioses contra un simple organismo, ¿no? Muy pequeñito. Claro, el problema es que este organismo realmente también podían amenazar a los Forerunner. Eran tenía una capacidad tan, tan bestia que podían derrotar a esta raza de dioses, muy entre comillas, ¿no? Entonces hubo una gran guerra entre los Forerunner y los Flood. Intentaron quitárselos de en medio, extinguirlos de todas las maneras posibles, y no tuvieron narices los Forerunner a derrotar a los Flood. Hasta que, después de un montón de tiempo, creo que fueron unos 300 años de lucha contra ellos, idearon un plan en el que, bueno, crearon estas instalaciones llamadas Halo, que lo que harían en caso de emergencia, ¿no? Como medida de contención, limpiarían toda la galaxia de formas de vida, y entonces los Flood no podrían alimentarse, se morirían de hambre y se extinguirían. Solo unos pocos Forerunner podrían protegerse del impacto de los Halo desde otra instalación conocida como el Arca, que es un poco también influencia cristiana, ¿no? Del Arca, sí, de Noé. Estos que se suben y reiniciarían la vida en la galaxia, estos supervivientes de esta guerra entre los Flood y los Forerunner. Y esto ocurrió así, ¿no? Antes del juego, muchos años atrás, ocurrió esto, y entonces los Forerunner, la mayoría se extinguieron, y prácticamente toda la vida de la galaxia desapareció. Volvieron a... Los Forerunner que sobrevivieron en el Arca volvieron a repoblar con vida los planetas de la Vía Láctea, y ellos, con la misión ya hecha, se fueron de la galaxia y ya nunca más se les volvió a ver, y dejaron que las cosas pues siguiesen su curso, ¿no? Un reinicio de la Vía Láctea. Y ya después de muchos, muchos años nos encontramos en los años donde ocurre el juego, ¿no? Donde ya la humanidad, como digo, pues ha avanzado muchísimo, y para combatir esta amenaza del Covenant cuenta con la UNSC, que digamos que es como la fuerza de combate de las Naciones Unidas. Aglutina como todos los ejércitos de la Tierra para defenderse de esta alianza alienígena. Entonces, lo que tiene que ver el juego es... estamos en el año 2552, o sea, dentro de unos 500 años. y digamos que el trasfondo de los primeros minutos del juego realmente se explicaría muchos años después en Halo Reach. O sea, nosotros realmente empezamos el juego sin ningún tipo de información, más allá de lo que viniese en el manual de instrucciones de la época del juego, y nos encontramos a bordo del crucero estelar Pillar of Autumn, ¿vale? Encarnamos a John 117, que se le conoce más bien como el jefe maestro del que hemos hablado antes, y le tienen completamente criogenizado. Realmente él está ahí, en un sueño hiperespacial, y bueno, esta nave de repente es atacada por el Covenant, en un intento de huida, les asaltan, y bueno, John despierta para un poco mediar en la situación, ¿no? Que también es un poco disonancia lo de narrativa, porque dicen, vamos a despertarlo, porque está pasando, pues fíjate, en ese momento de tensión. Claro. Y lo primero que haces es, venga, vamos a calibrar, apunta para... Que como, no es el momento, ¿no? Pero no, bueno. No. Totalmente, totalmente, sí, sí, totalmente. Bueno, John como tal, y ya lo hemos nombrado antes, es un supersoldado del proyecto Spartan 2, de la UNSC, de esta unión de todos los ejércitos de la Tierra. Como tal, es una persona que tiene mejoras tanto biológicas como genéticas, y fue creado en primera instancia para repeler insurrecciones que hubiese dentro de lo que eran los ejércitos de la Tierra, ¿no? Todo lo que no se quisiese unir a esta UNSC, pues se consideraba como rebelde, y hubo bastantes guerras civiles anteriores al juego. Pues gracias al proyecto Spartan, gracias a estos supersoldados donde estaba John, pues se consiguieron repeler. Y cuando todo eso acabó y se fundó, por así decirlo, un único estado terrestre, pues ya fueron reutilizados estos supersoldados en la guerra contra el Covenant, ¿no? En este momento, donde nos encontramos de huida, en la trayectoria de la nave nos topamos con una estación espacial con forma de anillo. Y aquí es donde se produce el primer contacto con uno de estos Halo. Concretamente la instalación 04. Ya veremos que a lo largo de la clase hay repartidas unos cuantos Halos más, ¿no? Entonces, con el fin de evitar de que el Covenant descubra la ubicación de la Tierra, porque está ubicado en un sitio secreto y lo intentan ocultar para que no haya ataques sobre la base humana, pues los tripulantes abandonan la nave en cápsulas de escape, destino a ese Halo. Pero el problema es que en el aterrizaje, al final solamente sobreviven el jefe maestro y Cortana, que es su compañera, que es una inteligencia artificial, ¿no? Que es la que nos va a guiar a lo largo de la aventura. Ella era la inteligencia artificial del Pillar of Autumn, de la nave, y bueno, se asocia con el jefe maestro para para salir un poco del embrollo donde se han metido. Como me dicen por línea interna, todos los soldados que iban a esa cápsula de escape mueren en el impacto y solamente sobreviven él y Cortana. Y también hay otros soldados que se quedan en la nave principal, que necesitan hacer un aterrizaje de emergencia muy forzoso, y eso sí que la mayoría sobreviven, entre ellos el Capitán Case, que es, digamos, que el jefe del Pillar of Autumn, pero es capturado por el Covenant en su llegada al planeta. Entonces, el jefe maestro, pues, explora un poco ese anillo y se encuentra con algunos soldados supervivientes que, bueno, le informan un poco de la situación. Y dice, bueno, pues hay que buscar al capitán para ver un poco cuál es el plan que vamos a seguir, ¿no? Finalmente lo encuentran, lo rescatan, y este Capitán Cales le pide a John que tiene que acceder al centro de control del Halo para averiguar, pues, qué propósito tiene ese lugar que han encontrado. Entonces, al llegar allí, Cortana, como IA de jefe maestro, pues consigue acceder al sistema y descubre, pues, una verdad terrible, que es la que os he contado, sobre el propósito de esa instalación, ¿no? Por lo que John se apresura para ir a avisar al Capitán Keyes de la situación, ¿no? Y es en este regreso por el Capitán donde el Covenant, de manera un poco accidentada, sin querer, pues libera a los Flood, que los Forerunner mantuvieron con vida después de esa activación primigenia, con el fin de estudiarlos y analizarlos un poco mejor. Los guardaron dentro de estos Halo para analizarlos mejor, y los del Covenant los liberaron sin querer, y digamos que los Flood dan un poco de cuenta del Capitán, ¿no? Digamos que le infectan y acaban con él, ¿no? Ante esta liberación de los Flood se activa 343 Guilty Spark. El nombre de 343 no es genuino, sino que corresponde a este personajillo, sí, que luego 343 Industries, pues y a modo de guiño, cogió como nombre, ¿no? Este 343 Guilty Spark es la IA encargada de toda la instalación 04 de este Halo, y se despierta con el fin de ayudar al jefe maestro y a Cortana para activar el Halo y así aniquilar a los Flood que se han escapado por culpa del Covenant. Cortana, que ya conoce la verdad, le dice a John, pues, que el peligro de activar el Halo es que van a morir todos. Toda forma de vida que esté próxima al Halo, incluidos ellos, van a morir. Entonces, Aitor, sí, cuéntame. ¿Le dice que van a morir? ¿Le dice también que estallarán todos los demás Halo? Totalmente, claro. De hecho, es que... ¿Para toda la galaxia? Sí, sí. De hecho, es que realmente ellos saben que esto al final es como una ficha de dominó. O sea, la activación de este anillo de Halo, lo que va a ocurrir es que no solamente van a morir ellos, sino que esa activación va a provocar un efecto en cadena del resto de anillos de Halo, y lo que va a pasar es que va a aniquilar toda la galaxia, porque estaban ubicados de manera muy estratégica para impactar en toda la Vía Láctea. Entonces, a mí me pareció un giro buenísimo, la verdad. Total, sí, sí. No me esperaba para nada cuando lo vi, lo de que los Halo, que decía, jo, cómo mola. Además, yo ya había leído El Mundo Anillo, este mola un montón, el anillo este y demás. Y luego descubres qué es y para lo que sirve, que no me lo esperaba para nada. Y dije, hostias, cómo mola. Estaba muy bien, la verdad, fue un buen giro. Sí, y además en este punto en concreto, donde la trama realmente... ya no es solamente cómo empezó, de la humanidad se enfrenta con el Covenant. Ahora tenemos a los Flood, y los Flood atacan al jefe maestro, pero es que también ataca al Covenant. Es como una guerra entre un 3 contra 3, todos contra todos, y salves el que pueda, ¿no? Me parece punto de la historia muy chulo. Visto desde el punto de vista de los Flood, lo único que tienen es un buffet libre con distintos sabores. O sea, totalmente. Sea Covenant o sea los Marines. Totalmente, sí, sí. Y entonces, claro, es en este punto donde tanto Halo como, o sea, tanto el jefe maestro como Cortana acuerdan que lo mejor para todos va a ser destruir el Halo directamente. Por eso mismo que he explicado, al final, si esto va a ocasionar que esta ficha de dominó acabe tirando a las demás y destruya la galaxia entera, pues vamos a romper esta ficha de dominó antes de que impacten las otras, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para ello qué van a ¿cómo lo van a planear? Bueno, van a utilizar el sistema de autodestrucción del Pillar of Autumn, de la nave donde llegaron, para destruir el Halo y parar la destrucción, ¿no? Esto a 343 Guilty Spark no le gusta mucho, sinceramente, porque él está programado para defenderse de los Flood, ¿no? Él fue creado por los Forerunner y su misión es aniquilar o retener a los Flood. Por lo tanto, se convierte en un enemigo del jefe maestro. De hecho, se las pondrá canutas. Activará un montón de sistemas de defensa del Halo para detener al jefe maestro. Y será una cuarta fuerza que se añade a esta batalla de todos contra todos, ¿no? Entonces, bueno, en esta búsqueda de ver cómo pueden autodestruir la nave, se encuentran de nuevo con el Capitán Keyes. Recordemos que hace bien poco, pues, había sido engullido por los Flood después de su liberación. Nos lo encontramos en un estado deplorable. Le vemos completamente infectado, completamente transformado, y ya no responde, ya no es el Capitán Keyes, es simplemente un Flood, prácticamente, un Flood más. Entonces el jefe no le queda otra opción que acabar derrotándolo, tiene que enfrentarse a él, lo acaba derrotando. Y Cortana le extrae unos implantes neuronales, para poder activar por voz el comando de autodestrucción de la nave. Y finalmente, y tras una última lucha con 343 que intenta sabotearles el plan, consiguen huir del anillo mientras este pues se desmorona ante sus ojos. Está muy chulo porque todo esto del Capitán Keyes y bueno, cómo se transforma con esto del virus, por así decirlo, aunque no sea un virus, pero sí, como esa confluencia de géneros, porque vale, Halo no es un juego de miedo y en ningún momento creo que llegue a ese nivel. Pero está guay, como lo mismo tenemos una persecución, que tenemos que salir huyendo entre explosiones, a que de repente nos enfrentamos a esta criatura que es que, si no da miedo, da asco, como hemos dicho. Asquísimo, sí, sí. Porque hay muchísimos. Sí, sí. Los tienes por todas partes, los siguen por todos lados y miedo, bueno, era angustia. Sí, y agobiaba un montón, sí, era exacto. Causaba angustia. También es un buen giro la parte de 343 Guilty Spark, que al principio parece que te está ayudando y de repente descubres que en realidad... Sí, bueno, él sigue su programación, está claro. Pero de repente tú ya no eres un aliado suyo, te conviertes en su enemigo. Sobre esto hablaron en Bungie y en un primer momento la idea es que Cortana fuese la villana. O sea, que en un momento dado, da este giro de guión... Pero claro, se dieron cuenta de que no podías ir todo el tiempo con Cortana como tu compañera y que tanto te ayuda... Y luego en un momento dado deshacerte de ella y tener que combatirla, ¿no? Entonces, bueno, se inventaron esta figura que creo que funciona mucho mejor por el peso que tiene Cortana. Como hemos dicho antes, las ideas se guardan y se reciclan en el futuro. Amigo, sí, sí. Realmente tenía que ser una inteligencia artificial la que tomase este cariz, ¿no? Porque al final para él, como decía Atreides, primero, sigue su programación y lo segundo, a él los Flood no le supone ninguna amenaza porque él no es un organismo vivo, o sea... A él le da igual, él hace lo que le dijeron y ya está. Y el que se oponga, pues es un enemigo para él y ya está. Y también me parece muy curioso el nombre elegido para la raza de los Flood, ¿no? Porque al final Flood en inglés es como inundación, ¿no? Y es que realmente los ves y es como, uff, son un montón de bichos que prácticamente inundan la sala donde están. O sea, es como, uff, hay que huir de ellos. Pero sí, sí. Y como hacías tu referencia antes, Sergio, la parte del final del juego, que es verdad que no es de miedo, pero... pues juntan ya no solamente shooters, sino niveles con vehículos de huida, un tal. Un poco me recuerda, salvando mucho las distancias, a estos compases finales de los juegos de Metroid, donde tienes que abandonar la nave con una cuenta atrás. Es algo muy, muy característico y de hecho, no, ya no solo en este Halo, sino en Halo 3, ya no recuerdo si hay alguno más, pero hay varios juegos de la franquicia que acaban con un nivel de huida. No sé si fue en el 4 o en el 5 que también sucedía lo mismo. Y a mí la verdad es que me saca un poco, la verdad. Sí, pero por el control yo creo, porque es un nivel de huida y muchas veces te atoras con el control, la nave pues se te queda pillada y te acaba pillando, por así decirlo, la pantalla, sin dar muchas pistas. Y es un poco anticlímax, ¿no? Es el típico juego de aventuras tipo Tomb Raider o Uncharted que tienes que dar el salto bien porque es una secuencia de saltos muy cinematográfica y si lo das mal, como que reinicias desde el principio y te corta todo el rollo. Pues me pasó algo parecido con este juego. Es verdad, porque hay como momentos en los que el juego quiere incluso ser un plataforma sin ser un plataforma, sí, sí. Y es que lo estoy mirando ahora y en Halo 4 pasaba lo mismo, o sea que... Pero bueno, en general, a mí lo que me ocurre es que la historia, eso tiene como giros de guión que te mantienen ahí expectante, que te interesa y que el malo, por así decirlo, no sea un humano, sino una inteligencia artificial que no tiene rostro, por tanto, no puedes tampoco decir, oye, que es súper maligno y agresivo, ¿no? Sino que me recuerda, yo qué sé, como a 2001 o Odisea en el espacio. Es algo que está ahí, simplemente, y eso puede que incluso dé hasta más temor, incluso, porque no lo puedes humanizar, claro. Claro, no tiene ningún respeto por la vida humana porque es lo que tiene su programación. Por ejemplo, cuando los Forerunner la primera vez ejecutan todos los Halo, lo que hacen es crear el arca y guardar allí, pues eso, como un arca de Noé, guardar todas las razas y demás para poder coger y repoblar. En este caso, era ejecutarlo sin que hubiera nada, o sea, acabaría con para siempre con todos los seres vivos de esa galaxia, sin que se salvara nadie. Vale, y es implacable. Habría flot, pero no habría nadie. Es claro. Implacable, exactamente, porque él no va más allá, no está programado para valorar la especie humana, está hecho para poder eliminar al Flood, punto. Bueno, ni especie humana ni ninguna especie, o sea, ni alienígena ni humana. No, no. Totalmente. Vale, me parece fundamental lo que hemos contado, muy bien explicado, ¿eh? Porque esto dentro del juego, algunas cosas las pillas, otras no tanto. Y más con los términos todo, que manejan. Cuando se ponen muy, eso es, cuando se ponen a decir términos muy extraños que dices, esto no me lo tienes que explicar porque no claro, lo entiendo. Y yo no sé la decisión de traducir algunas cosas, pero otros términos no. Te quiero decir algo muy obvio, lo de Covenant, ¿vale? Covenant sí. Se ha quedado como Covenant. Lo de Pillar of Autumn, ¿por qué lo llamas así, no? No sé, creo que es una decisión más, pero que a mí me o lo de Flood. Por ir más lejos, ¿no? Son títulos que a mí me impactan. Yo estoy convencido que cada uno de los nombres se discuten para ver si se traduce o no. Es decir, no parece que haya un patrón que se siga, sino que cada uno se discute o no. Y tengo el palpito de que es a cara o cruz, sinceramente. Pero bueno, el caso es que ya ha creado tradición y se lleva así desde hace 20 años, pues bueno, pues se ha quedado. Pero es verdad, hay cosas que no tienen por qué no haberse traducido y otras que sí y viceversa. Bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Sí, pero bueno. ya no es solamente eso, no es que te traduzcan que en vez del pacto se llame Covenant o cosas así, sino ya directamente jerga del lore. Del juego que te la sueltan así, a la cara, y tú te quedas igual. O sea, como lo que he dicho antes del manto. Te empieza a explicar no sé qué del manto de responsabilidad. Dices, ¿qué es el manto de responsabilidad? O te vienes a la Wikipedia de Halo, dedicada a Halo, y te lees lo que es. O no tienes ni idea, te quedas, ¿no? Quedas tal cual con cara de póker. Pero esto ¿sabes por qué se hace? Esto lo hacen los autores de ciencia ficción para dar verosimilitud. Es decir, tú coges y no te cuentan lo que es, sino que lo tienes que sacar tú por contexto. Claro, luego tiene que estar el trabajo del autor detrás para que haya un contexto de donde puedas sacarlo. Claro. Y si no lo hay, te quedas con una cara de paisaje impresionante. Pero con Destiny también lo han hecho, ¿eh? O sea, es como una marca de la casa. Sí, claro. Y esto yo lo veo en montones de novelas de ciencia ficción que se hace precisamente eso. Hablan directamente como si tú supieras ya todo. Y claro. Tú vas cogiendo y haciéndote la cabeza de cómo es a raíz eso del contexto y de cómo se usa. Si eso te pasa en una entrega autoconclusiva, dices, vale, si no me lo explicas en el minuto 20, pasará a partir de la tercera hora. Pero una entrega tan larga que ahora de repente te sacan una precuela, que ahora te sacan un no sé qué, es tener demasiado en la expectativa al jugador que quiere empezar desde cero. No sé. Ah, sí, esto es para fans, está claro. O sea, no cabe duda, es para fans y que se busquen la vida. No se puede decir de otra forma, porque es que realmente para el jugador que empieza de cero es que no sé si tienen siquiera algún resumen al principio los juegos siguientes, ahora no me acuerdo. Pues creo que no. Como no esté en el manual. Pero en fin, esto es por un lado la parte argumental, pero yo creo que por lo que muchos entramos en Halo es por la parte jugable, que tiene, como todo en la vida, su parte buena y su parte mala. Algunas han envejecido mal. A mí me sorprendió mucho, incluso ahora en 2021, las fases abiertas, no voy a decir mundo abierto, pero sí que tramos donde realmente ves el planeta, que aunque esté sin rellenar, por así decirlo, pues no sé, ves el cielo, te puedes mover, usar vehículos, pero sin embargo el juego no me gusta tanto cuando se centra en escenarios pequeños. Hablando del argumento antes, ese momento de, no sé, de encontrar al cartógrafo, en la sala esa de control de Halo, que te tienes que introducir, que son pasillos estrechos, que además yo me metí al principio con el Warthog y luego no había manera de salir. Era como un cuello de botella. Ya esa parte no me gusta tanto, fíjate. Hay mucho, se repite muchas veces a lo largo del juego de escenarios muy pasilleros, con además el mismo diseño de pasillos que parece un laberinto. Es como, ¿iba para adelante o iba para atrás? ¿Para dónde tenía que yo ir? Porque claro, tú llegas a una sala, empieza a montarse una gresca enorme, claro, tú te mueves por todos los lados intentando pues enfrentar la situación, y cuando acaba el combate dices, ¿yo iba para allá o iba para mi espalda? No sé, no está muy bien indicado. Pero sí, bueno, al final tienes un poco de todo, ¿no? Quizá es más agradecido, como dices, en cuanto sales un poco al exterior, ¿no? Hay zonas un poco más abiertas, en algunos momentos puedes coger el vehículo o que conduzcan por ti, que esa también es otra. Puedes simplemente dejar que alguien conduzca y tú te pones a la ametralladora y entrar en el combate sin ningún problema, dependiendo del vehículo. Pero bueno, yendo a la base, como tal, pues Halo es un first-person shooter, eso no hay ningún... no hay que hacer rocket science para saberlo. Pero lo que es creo que es importante es un punto que habéis comentado antes, ¿no? Creo que GoldenEye fue precursor en ese sentido. El problema es que la entrega que hizo Rare solamente teníamos un joystick en Nintendo 64. En esta entrega ya tenemos dos, uno para desplazarnos y otro para mover la cámara. Y ahí la distribución, el número e incluso el uso de botones principales es la que al final ha acabado asentándose en los años venideros. O sea, gatillos para disparar o para lanzar las granadas, los botones para cambiar el arma, la acción contextual de ese momento, ya sea recoger un objeto o abrir una puerta o lo que sea, saltar, agacharse, hacer el zoom... Incluso algunos tipos de arma contaban con su linternita para poderla encender cuando nosotros quisiéramos. Había algunos tramos donde había oscuridad y nos venía muy bien, ¿no?, iluminar esa zona, y era un poco encenderla y apagarla a voluntad, lo cual estaba muy, muy chulo y hacía un poquito de inmersión. Y creo que esta distribución, al final también, como ha habido una estandarización también de los mandos, la mayoría ya sigue las mismas reglas, ya no hay rara avis, también un poco... de agradecer para las third parties, ¿no? De decir, vale, el mapeo de botones va a ser para las grandes consolas, para las tres principales, va a ser más o menos la misma. Y menos mal, no está patentado. Imagínate tú el listo que primero dijera, no, se apunta con el gatillo izquierdo, pues imagínate. Claro. No. Pero creo que esta primera incursión de Halo en la industria creo que hizo mucho, ¿eh? Por asentar estas reglas de memoria muscular, ¿no? De decir, este botón lo asocio ya siempre a saltar, o a agacharse, o a disparar, o a lanzar una granada. Y no te cuesta tanto el afrontar una nueva entrega, incluso si no es de Halo. Muchas cosas, otros FPS se fijaron en Halo y al final lo acabaron asentando a sus propias IPs. Y creo que es chulo. Es chulo eso, ¿no? Que haya algo común para compartir entre todos los juegos de disparos, ¿no? Más cosillas del gameplay. Lo ha dicho antes Atreides. En esta entrega ya no solamente hay que estar atento a la salud que nos quede, sino que el jefe maestro va a contar con su propio escudo. Un escudo que además se va a regenerar automáticamente al pasar pues unos segundillos sin recibir daño. Mientras que la salud, pues vamos a tener que irla recuperando por medio de paquetes de salud, ¿no? Que nos vamos a ir encontrando a lo largo del mapa, ¿no? Y esto además está muy chulo porque se razona, se argumenta a nivel histórico, ¿no? A nivel de que el personaje, pues, tiene una armadura especial que hace que pueda regenerar sus escudos y aguantar la balística enemiga, ¿no? Aunque el juego es muy lineal, como hemos comentado, pues vamos a contar en el HUD con un mapa situado abajo a la izquierda que realmente funciona más que como mapa orográfico del sitio. Es más bien un radar, ¿no? A través de pulsos vamos detectando la presencia enemiga, que nos sale como con puntitos rojos para ver un poco dónde está el enemigo delante de nosotros, ¿no? Luego, ¿qué completa la pantalla? Pues la munición restante. Las granadas restantes, aunque bueno, lo de la munición restante realmente muchas veces el propio arma que tengamos en la mano va a contar con una especie de display donde nos dice en tiempo real cuántas balas nos quedan en el cargador. Eso me gusta mucho. Sí, esto es una cosa que yo creo que muchos juegos posteriores han cogido también, ¿eh? Ya el propio Destiny, por supuesto, pero otros juegos, lo de tener tan a la vista, porque claro, no necesitas hacer, tampoco es el gran esfuerzo, ¿no? Pero de mirar hacia otro lado, de distraerte un momento y mirar una de las esquinas, sino tenerlo muy muy cerca del punto de donde disparas, yo me parece un algo que es muy cómodo para el usuario, un quality of life. Sí. Eso es, totalmente. Y bueno, hablando de las armas, ya que he hablado de ellas, el repertorio pues es amplio y además interesante, porque se puede hacer una división de este repertorio de armas entre las que han sido fabricadas, por un lado, por la humanidad, por los humanos, y las que vamos a poder robar a los cadáveres de los alienígenas que derrotemos. Y aquí tiene su tela, porque bueno, en lo que viene siendo las armas fabricadas por humanos, pues vamos a encontrarnos más o menos con lo típico, ¿no? Vamos a poder pues manejar un rifle de asalto, una pistola, una escopeta, el francotirador, que, como decía antes Atreides, que tiene además el zoom, incluso un lanzacohetes. Y todos ellos, o la gran mayoría, vamos a poder hacer un ataque con culata, ¿no? Si nos encontramos muy cerca del enemigo, para hacer un remate final, si necesitamos recargar o lo que sea, pues más rápido que recargar, golpe de remo, ¿no? Como dirían en los Simpsons. Pero creo que lo interesante aquí es el lado de los aliens, ¿no? Son las armas, la mayoría, basadas en plasma, incluidas las granadas de mano también se basan en el plasma, de hecho son más poderosas que las granadas humanas. Y aquí la verdad es que han tirado de imaginación completamente. De hecho, hay una que me llama especialmente la atención, que creo que la hemos mencionado, no sé si off the record o al principio del programa, que se llama la aguijoneadora. Que realmente lanza como una especie de aguijones de plasma, sí, que cuando impactan al enemigo explotan. Pero entonces, como diseño, no me digáis, sí, que son, fea. Son feísimas. Por Dios. Sí, sí, sí. Los diseños son muy, muy feos, sinceramente. ¿Qué pasa? ¿Nos gustan los erizos? ¿O qué? Hombre. No lo sé, pero si tenemos que hacer esa división armas humanas, armas del Covenant. A mí me gusta, seré muy típico y muy básico, pero me gustan la de los humanos. La de los Covenant. Primero, la pistola esa de energía típica que lo dejas pulsado y acumula, esa es una guarrería. O sea, esa no te vale para nada, la verdad. La del erizo, es de la de los pinchos, bueno, te puedo hacer el apaño. A mí esa me gusta. A mí la que me gusta es la única melee, que es la espada. Esa sí me gusta. Claro. Sí. Wow, está guapa, es flipante. Pero además, espada... ese diseño mola un montón, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. La espada, creo recordar que es elegible a partir del 2, ¿eh? Creo que en este juego la tienen algunos enemigos, pero no la puedes dropear. Ah, vale. Vale, pues no claro. Caía, claro. Y esa es otra, que cuando lo tienen ellos, no veas el daño. Es que te matan, ¿eh? Oh. Con la espada. Es one kill, ¿eh? Sí. Bueno, tú también, ¿eh? Cuando la tienes, tú también es de sí, un golpe. Sí, sí. O sea, matas de un golpe. Sí, sí. Pero eso es a partir sí, de dos, que fue como en el digo. Segundo cuando lo podías empezar a usar. Eso es. Pero bueno, y si no es esa, ¿cuál te gusta entonces, Sergio? Pues entonces yo ya me tiro por la de los humanos, ¿eh? Por el típico rifle de asalto. Con el que empiezas la misión, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, cuando me quedo sin balas, claro, cuando me quedo sin balas y me veo obligado a coger en mitad de un combate la de un de estos, digo, por favor, ¿no? Que me toque por lo menos la carabina, que se parece un poco. Sí. Porque si no... Totalmente, sí, sí. Bueno, más allá de las armas, como hemos dicho antes también, vamos a poder hacer uso de ciertos vehículos en algunas misiones. Los vehículos igual, tanto de nuestra facción como la del Covenant. De hecho, aquí, sinceramente, aquí sí que hay algunos vehículos del Covenant que están muy chulos. Sí. Hay como una especie como de eso, los Banshee creo que se llaman, que son como una especie de motos. Bueno, no son como motos con sidecar, es una cosa un poco rara, pero que meten muchísimo, llevan una velocidad tremenda. ¿Pero esas no son los Banshee no son las motos voladoras? Esas, las motos voladoras. Ah, vale. Porque luego hay otros que son como... No, hay unas motos que no son voladoras y creo que esas son los Banshee. Y luego hay otras que son como naves de verdad espaciales. O sea, que puedes volar por ellas por el mapeado. Mm. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Y claro, evidentemente ahí... si las analizas y las comparas con el Warhol, pues bueno, a ver... cada una tiene su cosa, ¿no? Porque en una pues tienes la ametralladora, ¿no? Que te puedes montar y andar tú, o puedes irte a la parte de atrás. Al final, como caben cuatro soldados, pues tú te organizas, ¿no? O llevar o que te lleven. Eso es, sí. Me están diciendo aquí por el interna el transporte terrestre. Ese es el que decía yo, sí. Y la verdad es que está muy bien porque tienes los ataques como lásers del Banshee. Sí, sí, sí. Y cuando robas uno, puedes liar una de, vamos, la marimorena. A mí lo que me gusta es cuando los enemigos lo cogen Y se genera ahí como ese momento en el que incluso tú puedes atropellar o te pueden atropellar. Sí. Se monta bueno, un Cristo. Bueno. Pocas veces me habrán matado a mí por atropellarme. De que no los ves, te vienen por detrás y de repente, ¡bum!, muerto. Y dices, pero sí, bueno, sí. ¿Qué ha pasado? Es verdad. ¿Qué está pasando aquí? Totalmente. Luego también vamos a encontrarnos con variedad de enemigos. Aquí por línea interna antes hemos comentado que los nombres, pues bueno, no nos hacemos mucho con ellos, sino que los identificamos por el grande, el pequeñito, el que hace no sé qué. Bueno, he hecho un pequeño trabajo de recopilación para ponerles un poco cara, identificación. Y bueno, vamos a tener variedad, un poco de variedad en este primer Halo. Por un lado tenemos a los brutes. Esos grandutones que me parecen chihuacas, pero a lo Halo. Y súper característicos, de hecho, bueno, han cogido mucha popularidad en base al meme, ¿no? Que tuvo Halo Infinite en su primer gameplay. Luego tenemos a los Grunt, que son esos pequeñitos, que además me hacen mucha gracia cómo hablan. Porque hablan como si fuesen niños soldados, prácticamente. Es que tienen como esa voz apitufada, sí. Da pena matarlos. Da pena, sí. Además van como en grupitos siempre pequeñitos. Lo peor es que hay uno que es el suicida, que se te acerca a ti con la bomba y no verá que te puede liar, ¿eh? Total. Sí. Es que una parte de la idea que tienen es la de que te mandan un explorador primero para ver cómo está la cosa, y entonces vienen los demás. Entonces es el que te va con la bomba. Totalmente. Luego tenemos también a los yacales, que tienen se caracterizan mucho porque tienen un escudo. Además es un escudo un poco raro, porque no es un escudo completamente circular, sino que tienen como una pequeña abertura, que no es que sea... pues ahí es donde estará el mango. No, es que el mango está en el centro. Esa abertura tan rara, que yo anda que no he aprovechado veces para desde lejos, sí, con el rifle de francotirador, ahí al agujerito donde no hay protección, ¡pum! Wow. Y caen como moscas. Eso está muy guay. Si no tienes que estar fliándotela. Porque es como un minijuego dentro del propio juego. Sí. Está muy guay, porque los ves primero con el escudo, que es un escudo azul y tal, y como no vayas por ahí, o le coges la espalda, o ya te pones a meterle tiros al escudo, hasta que le cambia el color a naranja, que ahí te avisa de, oye, le queda ya poco al escudo, ¿no? Y ahí prácticamente están muy vendidos, ¿no? A menos que haya pero ahí gastas un montón de munición. Y el agujero, precisamente eso, del escudo, viene muy bien para evitarlo, precisamente. Sí, totalmente. Y luego ya tenemos, yo diría, los enemigos quizá más peligrosos del juego. Por un lado tenemos a los Hunters, que son como una especie de... son como los... a mí me recuerda un poco a los... como si fuesen brutes, pero con una armadura de la leche. O sea, van hasta las cejas armados y cuesta un montón de derribarles, sinceramente. Pero luego, por otro lado, como hemos hablado, tenemos a los élites, que se caracterizan por tener esa espada a la que hacéis referencia, que te mata de un golpe. O sea, es que tienes que tener muchísimo cuidado, intentar derrotarlos de lejos, porque en las distancias cortas estás muy, muy vendido. Por suerte, este juego va guardando automáticamente y tienes los puntos de control relativamente cerca. Entonces, si mueres, lo normal es empezar no muy lejos de donde hemos fallado. Menos mal, porque la verdad, si hubiese que empezar desde muy lejos, estos tíos los odiaría muchísimo más de lo que los odio ya de por sí. Sí. A mí me gustan de los élites cómo se mueven, cómo esquivan, cómo se mueven de un lado al otro para que no les puedas pillar. Luego al final escoges la rutina, pero está muy bien programado para que sea más complicado poder pillarlos. Es que eso iba. Yo creo que la inteligencia artificial también es un punto muy importante de este juego. Y se nota, ya no solamente porque digas, bueno, a ver, en el nivel de dificultad, ¿no?, que tienes para elegir. Ya en el propio modo normal, no he probado si en el fácil lo siguen haciendo, pero en el propio modo normal, tú, por ejemplo, lanzas, ves a un grupo de enemigos y tú lanzas una granada donde están y los enemigos no se quedan ahí en el sitio diciendo, bueno, no, aquí qué está pasando, sino que huyen del sitio de impacto e incluso se cubren detrás de coberturas. Que para la época era una cosa, antes de que llegase Gears of War, decir que los enemigos se cubren detrás de una cobertura era como, ¿what? Sí, no, que tienen un comportamiento muy realista. Y además, en el caso de este élite que tiene la espada, que ya de por sí es un enemigo complejo, cuando tienen el camuflaje activo, es decir, que son invisibles, madre, qué peligro. Y qué susto, sí, es verdad. Sí, normalmente si estás muy atento y en parado, puedes llegar a notarlos, los que van con esa capa de invisibilidad, durante unos segundos se nota como algo, como una especie de... Sí, la silueta, ¿no? De silueta, forma extraña, que no los camufla del todo, ¿no? Pero claro, en el fragor de la batalla y del frenetismo, pues normalmente puede pasar que no los veas venir y te hagan la técnica del apuñalamiento por detrás, ¿no? Ya te digo, pero es una virguería técnica realmente, ¿verdad? Sí. Lo que hacen haciendo transparente y que se refleje un poco lo que hay alrededor y todo eso para distinguirlos. A mí me pareció que está, después de haber muerto muchas veces, pero me pareció que estaba muy chulo, la verdad. Sí. También os digo una cosa. Yo lo estoy diciendo aquí con los ojos de jugador que lo ha jugado en su monitor plano, 4K. No me quiero imaginar, y supongo que Atreides, tú aquí no sé si tendrás la misma opinión, jugándolo en su día en la tele de tubo, en 4 tercios. No sé si los veías más o los veías menos que ahora. Bueno, pues seguramente no sé si tenía ya todavía tele de tubo, yo creo que ya no. Ya pero no. Porque fue con la 360 cuando lo jugué, o sea, ajá, que... Y fue... No, claro que no, porque era monitor de... Lo jugué en PC, con lo cual era monitor de PC, lo que era más pequeño que ahora. Pero claro, estaba pegado al monitor, así que no, los veía. Y bueno, en general, la duración del juego aproximadamente está en torno a las 9 o 10 horas, que bueno, yo creo que entraría dentro de lo normal, incluso tirando largo dentro de un shooter. De hecho, me he puesto a hacer la comparativa en How Long to Beat, que es una página web... Que te dice más o menos, te aproxima cuánto puede dar un juego. Y he puesto shooters genéricos de, bueno, Call of Duty, Dooms de los últimos años. Y todos he visto que duran 6, 7, 8 horas. Y cuando he visto que este Halo marca 10 horas, he dicho, oye, pues es larguete, para ser solo hecho, creo que es un shooter. Yo creo que es el Halo con la campaña más larga, ¿eh? O por ahí puede andar. Por ahí por andar, sí. Porque sí, normalmente totalmente. Yo creo que en 7 horas, 8 te lo sacabas. Ya te digo yo me... Fue hace un par de años que en verano, con esto del Game Pass y de la Master Chief, me los hice todos de seguido y lo haces corriendo, como que el que dice. Sí, sí. En una tarde yo creo que te lo puedes pasar sin ningún problema, ¿eh? Sí. Suelen ser... algunas entregas son 8, otras son 10, pero en torno por ahí de misiones. Y más o menos suele durar... De hecho, ahora en la Master Chief Collection, en la original creo que no. Pero al inicio de la misión, en el selector, en el menú donde eliges la misión, te suele venir con una indicación que llaman tiempo par, y es un tiempo que los programadores más o menos estiman, ven que es lo ¿no? que podrías tardar, eso es. Y de hecho, cuando bates el tiempo par de una misión, te dan un logro, como diciendo, oye, has superado el tiempo que los desarrolladores más o menos prevén de desafío para esta misión, ¿no? Lo cual está chulo, guay. Es un añadido que está muy guay. Está chulo. Y poco más, chicos. No sé qué más contar, no sé si tenéis alguna cosa que añadir. No, a mí me parece que lo hemos dicho, que luego llegarían otros Halo que creo que pulirían aún más la fórmula. Aquí está la base. Pero faltaban esas cositas que hoy ya damos por hecho en cualquier shooter. Y que, bueno, pues han hecho que al final la saga sea lo que sea. Ya digo, vamos a hablar después un poquito del multijugador. No demasiado, ya lo adelanto, porque depende mucho de las experiencias personales. Y aquí, bueno, pues no todos lo hemos tocado de igual forma. Y por eso es importante siempre cuando pedimos vuestra ayuda en los informes, que colaboréis con notas de audio, con comentarios, porque ayudáis a nutrir y a tener un prisma más completo de lo que es el juego en cuestión. Así que nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical y así también pues cogemos un poco de aire, bebemos agua y yo me voy a ir por la tangente porque podría poner un tema de Halo, bien es verdad, pero digo, bueno, esto es un homenaje a Halo, pero también a Bungie. ¿Y Bungie qué hizo después de Halo? Destiny. ¿Y quién participó en la banda sonora de Destiny? Martin O'Donnell, del que vamos a hablar después de esta pausa y que trabajó con ni más ni menos que el mismísimo Paul McCartney, uno de los Beatles. Vamos a escuchar este maravilloso temazo llamado Hope for the Future. Hope for the future. Some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly light. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de vuelta para hablar y adentrarnos en el apartado sonoro. No vamos a hablar de Paul McCartney porque no es el momento, pero un día podríamos hablar largo y tendido de Paul McCartney. Pero bueno, el apartado sonoro, vamos a hablar de la música, pero también de las voces de este primer Halo, Halo CE, Halo Combat Evolved, Halo el combate ha evolucionado. Porque es verdad que el jefe maestro no se quita nunca el casco, pero sí que tiene una voz muy distinguible. Tiene muy pocas líneas de guión, pero por eso precisamente tenía que calar en el público. ¿Y quién da vida al jefe maestro? ¿Quién tiene esa voz tan identificativa? Al menos en la versión americana, porque creo que es donde se dan las casualidades más interesantes para traer un programa de este tipo, ¿eh? Pues la voz tan característica de Master Chief, del jefe maestro, es de Steve Downes. Steve Downes, en el momento de participar en este primer Halo, es un DJ de Los Ángeles que hasta el momento había trabajado pinchando música en la radio. O sea, no tenía ningún tipo de experiencia con videojuegos. Los señores de Bungie se acercan a él porque lo habían escuchado, lógicamente, en las emisoras. Y sobre todo lo que les convence es que tiene un timbre muy grave y con mucho cuerpo. Así que pensaron que efectivamente podía clavar el papel. Pero más llamativa es la de Cortana, porque es fruto de la actriz de doblaje Jen Taylor. Jen Taylor, en aquel momento, año 2001, era ya toda una veterana, era una actriz de doblaje que había hecho sus cositas, sus trabajos, pero ella no entra en el proyecto este de Halo pues por ese currículum, sino porque era amiga de la infancia de uno de los desarrolladores de Bungie. Y dice, pues mira, que yo conozco a una chica que sabe de doblaje, que a lo mejor nos puede ayudar. Y curiosamente, Jen Taylor también es quien pone voz a la princesa Peach, además de salir en otros juegos como Left 4 Dead 2 o Guild Wars. Bueno, así que, qué casualidad. Ya lo sabéis, que la voz de Cortana es la misma que la voz de Peach. A mí me pareció un dato que me sorprendió muchísimo. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora sí que sí en la música, que la estamos escuchando de fondo. Porque es una banda sonora en la que conviven y confluyen temas quizás a lo mejor más pausados, más tranquilos, con una influencia más clásica, incluso épica en algunos instantes, con otros más rítmicos. Esto acompaña muy bien al momento de jugar. Bueno, la música es obra del compositor Martin O'Donnell. O'Donnell pasó a formar parte del equipo de Bungie solo 10 días antes de que el estudio fuese comprado por Microsoft. Hasta aquel momento había desarrollado una carrera musical con canciones para anuncios y jingles en radio y televisión. Pero más adelante crea su propia empresa llamada Total Audio, a la que se le encarga en el 97... el diseño de sonido de una aventura gráfica llamada Riven, la secuela de Myst. Bueno, curiosamente, el tema principal de la saga, a ver si lo podemos rescatar, si lo puedo poner, porque creo que a todos nos llama mucho la atención y es tan característico de Halo, este. Pues este tema tiene una historia también detrás. Y es que O'Donnell lo compone en muy poco tiempo, muy pocos días, porque era justo cuando se acercaba el momento de enseñar ese primer tráiler que hemos mencionado de Halo en la Macworld. Pues hasta aquel momento, que mira que Apple estaba entusiasmada, no tenían música. Ellos enseñaron un vídeo sin música. Contratan a O'Donnell, venga, vamos a ver tal. Hace de aquella manera tan apresurado fue que esas primeras voces de esa primera versión de este tema tan fundamental, quien suena de fondo, las voces de canto gregoriano pertenecen al propio O'Donnell. Esto es muy gracioso, porque cuenta que desde el primer momento dice, vale, Halo, yo me lo imagino como algo muy épico, fueron como las líneas maestras, las claves que les dieron desde el estudio, y fue por eso que incorporó el canto gregoriano, escribiendo la partitura estando en su coche. O sea, fijaos lo apresurado que fue todo, lo rápido, que es que ni siquiera le dio tiempo a llegar a su casa. Tenía que hacerlo en aquel momento. Y así salió, pues, este tema tan característico. Pero había un problema. Y es que cuando él empieza a componer y a grabar esta primera versión del tema principal de Halo, no sabe cuánto va a durar esa famosa presentación, ese vídeo con el que se iba a enseñar el juego al mundo. Y O'Donnell compone diferentes secciones de apertura y cierre que él pensaba que podían encadenarse o cortarse para adaptarse al tiempo del tráiler. No sé, si el tráiler a lo mejor duraba 4 minutos, pues podías poner en bucle un fragmento determinado para hacer que sonase orgánicamente más natural y poder extenderlo. Y esa misma forma de trabajar se iba a incorporar después al propio juego usando una tecnología específica que alteraba la música en respuesta a las acciones del jugador. A lo mejor había una música muy tranquila, muy apacible, y en el momento en el que tú empezabas a disparar, cambiaba el enfoque y se volvía más frenética o se alteraba el tempo. Esto hoy en día no nos sorprende. Venimos de un informe de misión de Bloodborne, donde también es parte de ese proceso compositivo. Pero pensemos, año 2001, a mí me parece bastante innovador. Y en general, su trabajo ha sido clave para definir la atmósfera de Halo con cada una de las entregas en las que estuvo involucrado, hasta que 343 Industries tomó el testigo y que hizo en aquel momento ese divorcio que se produce, pues O'Donnell se va con Bungie. O'Donnell está considerado como uno de los mejores compositores de videojuegos del mundo y creo que al menos a nivel de cifras lo avala. En su momento, la música de Halo 3 se convirtió en la banda sonora de un videojuego más vendida de todos los tiempos. O sea, palabras mayores. Vamos, que O'Donnell y Bungie formaban un matrimonio perfecto hasta el punto de que siguieron trabajando juntos en Destiny. Luego, es verdad, vamos a meter un poco de salseo porque llegaría esa repentina decisión del estudio de despedirlo en 2014. Prescinde de sus servicios. Un movimiento que resultó muy sorprendente en aquel momento y que acabó con una denuncia por despido improcedente que el compositor ganó y que le costó $95,000 a Bungie. Y esto es una historia que no ha terminado. Porque digamos que en ese acuerdo lo que se compromete el compositor es a destruir cualquier copia, cualquier versión que él tuviese de esa música compuesta para Destiny, esta Music of the Sphere, la música de las esferas, pero no es así. Luego resulta que en su propio SoundCloud publica una versión temprana, o sea que él mismo demostró que seguía siendo portador de ese material. Una historia muy extraña que no ha acabado muy bien, pero que en aquel momento Halo era sinónimo del trabajo de Martin O'Donnell y creo que está más que justificado, que a lo mejor de manera externa ya de por sí me funciona muy bien, porque fijaos lo que tenemos de fondo. Pero que si a esto le sumamos un juego que quiere sentar cátedra como una especie de épica espacial, una space opera o no sé, lo que tenía Bungie en la cabeza, que ya digo que con Destiny creía que tenía un Star Wars. Aquí, bueno, ya hemos aludido a la ciencia ficción, pues más de lo mismo, la música es un elemento fundamental. No sé qué pensáis vosotros de todo esto, de la banda sonora, porque a mí me parece muy buena. Y a mí el tema principal, el de los cantos gregorianos, me parece epiquísimo. Solemne a la par, y me sorprende muchísimo la anécdota de hacerlo, bueno, no sé si lo hizo a toda prisa, pero el hacerlo en el coche, o sea, me parece el sitio menos, vamos, completamente opuesto, ¿no? El menos, no sé. Yo creo que Martin O'Donnell era el típico que deja todo para el domingo por la tarde. No, lo mejor, lo que le pasó es que le pilló saliendo de misa y en el coche dijo, pues coros y cantos gregorianos, menos mal que no lo hizo de gospel. Es verdad, sí, sí. Pues debió ser. No, pero es verdad. Lo que hace es a veces cargarse un poco la imagen que tienes de que estas cosas pues llevan mucho tiempo, están planificadas, se prueban muchas cosas, tienes que buscar la inspiración. Y la inspiración era que no llego. Y claro, le funcionó. Porque, bueno, tú lo has dicho, es el compositor que más éxito ha tenido en videojuegos. Mira que tenemos grandes compositores, pero como Martin O'Donnell no ha vendido nadie. O sea que, bueno, mira, salió bien. Espero que para nosotros tuviera un poco más de tiempo, yo qué sé, una tarde o algo. Como os decía por línea interna, es que me recuerda un poco la situación de Koji Kondo cuando muy poquito tiempo antes de salir de Legend of Zelda original, le dijeron, oye, que este tema del Brother de Ravel, que no lo podemos usar todavía, que no ha vencido todavía los derechos de autor, y compuso el tema principal de la saga en esa noche. O sea, que me pareció brutal, o sea, que grandioso. Bueno, y hablando de lore del batallón, alguien aquí, no quiero señalar, se compuso todos los temas cuando no se iban a poder utilizar temas licenciados. O sea, es que así salen las mejores cosas, ¿eh? A lo mejor Martin O'Donnell después se comió la cabeza un año entero para algo que todo el mundo olvidó. No lo sé, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? Así que sí, sí. Y además creo que también funciona muy bien esta banda sonora, esa sensación espacial. Porque fijaos, venimos de haber escuchado el tema este de Destiny, de Paul McCartney, que yo os comentaba a vosotros en privado. A mí me suena mucho a David Bowie. Y es verdad que hay como ciertas armonías y ciertos efectos de sonido que asociamos, imagino que por culpa de la ficción, a un estilo concreto o a lo que imaginamos que es el espacio, que sabemos que en el espacio no se escucha nada. Eso para empezar, pero bueno. imaginando que fuese así, ¿no? Y aquí nos pasa que hay muchas cuerdas en legato, es decir, que las notas se van ligando unas a otras para que parezcan muy largas, y ese efecto de reverberación constante que hace que el espacio físico parezca más grande de lo que ya es, porque eran, ya digo, no era un mundo abierto, pero había tramos donde podías utilizar vehículos y demás. Así que a mí me parece, bueno, pues un trabajo encomiable lo que hizo, desde luego, con este Halo y con toda la trilogía, en la que él trabajó. Y me ha parecido muy curioso una cosa que has comentado antes off the record, que la banda sonora la tenemos en Spotify y hay canciones que están, ¿sí?, están deshabilitadas, ¿no?, por esta... por este conflicto, ¿no?, de licencia. Sí. Yo no sé exactamente qué pasó con Bungie y con Martin O'Donnell. Sí que conozco la versión de Martin O'Donnell más porque ha dado declaraciones a los medios. Bungie, imagino que como corporación o gran empresa, no ha querido meterse en el fango. Pero Martin O'Donnell lo que contaba es que en el momento en el que Bungie se separa de Microsoft y se junta con Activision Blizzard en un primer momento para este Destiny, como que ya había demasiadas decisiones de una cúpula ejecutiva, corporativa, que ya no se respiraba ese entorno más amigable del principio. Más horizontal, ¿no? Sino que había muchas capas. Efectivamente. Y había decisiones que él no entendía, imagino que como creador. Eso es lo que cuenta él. Pero vamos, sí, para que sea el estudio el que te despide, es que algo harías o dejarías de hacer. Pero ahí ya no me meto, porque no lo sabemos. En fin, esto es lo que tenemos sobre la mesa, pero tenemos que hablar, aunque sea un poco, del multijugador. Del multijugador de este primer Halo, al menos, cómo se fraguó, pero sobre todo con los siguientes. Porque es muy curioso que este Combat Evolved salió sin multijugador online porque Xbox aún no había terminado de pulir su servicio estrella, el Xbox Live. A solo 4 meses del lanzamiento decidieron que había que tirar abajo lo que llevaban hecho porque no era divertido. Y empezaron desde cero, aunque para ello tuviesen que quedarse a dormir en la oficina. Y cuando uno lo ve, hombre, recuerda muchísimo GoldenEye, ya lo hemos dicho. Es verdad que a la larga la saga iba a destacar por su online, pero a cambio este primer Halo se lanza con un multijugador a pantalla partida para hasta 4 jugadores, pero que podías conectar otras 3 Xbox en red local logrando partidas de 16 personas. Que yo ahora lo pienso y me resulta una locura, no sé, encontrar a otros 3 amigos con una Xbox, 16 personas en una casa, con sus mandos y 4 televisores. Pero a mí me parece muy raro, pero es que se hacía. O sea, empezaron a popularizarse todo. Eso. Tío, no creo que fuera solo para eso. Yo creo que en esa época estaban muy, muy de moda los cibercafés. Eso. Y me imagino que irían más por ahí los tiros. El poder coger... Bueno, es que de hecho me estoy acordando. En la calle Puebla de Madrid hay una tienda de cómics muy famosa que se llama Generación X. En su momento, cuando empezó, empezó haciendo precisamente algo muy parecido. El coger y hacer partidas en red allí, montando equipos para que la gente pudiera jugar. Pues me imagino que lo que haría Microsoft, que además venía del PC, sería pensar en, pues lo hacemos con las consolas y así pues también podemos hacer este tipo de partidas LAN, ya que no tenemos todavía el poder jugar en línea. Bueno, ahí tenemos el caso de Counter-Strike, ¿no? Como más representativo de esto de las LAN parties, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Y es verdad que yo lo que he leído es que empieza a popularizarse esto, estas parties, estos torneos locales, una especie de fenómeno. No sé si similar, a lo mejor a menor escala, pero lo que vivió Doom en su día, el aglutinarse en torno a un juego. Es verdad que luego iba a llegar el boom con el 2, con ese flamante modo online, con los servidores echando humo, pero aquí ya estaba la semilla y creo que el hecho de que fuese divertido animaba a reunirte con más personas. Así que bueno, muy representativo. No sé vosotros, sino con este primer Halo o con los siguientes, si habéis tenido algún acercamiento al multijugador, porque yo cuando planteo el informe digo, vale, voy a hacer la escaleta, consideraba muy obvio, y yo creo que es que si no lo hacemos nos iban a matar los oyentes, hablar del multijugador. Pero luego es verdad que nuestras historias personales no nos han llevado por ahí, creo. No, en lo personal, como decía... Al final, mi primer acercamiento con Halo ha sido a través de la Master Chief Collection. Y ahí, al final, tenías el multijugador de todos, ¿no? Un batiburrillo. Era como el compendio, el batiburrillo de según iban añadiendo una entrega, pues venía con su multijugador. Entonces, bueno, lo he probado así a niveles más generales, ¿no? De, bueno, a ver cómo funciona el de este o el de tal otro. Pero claro, visto con el paso del tiempo, realmente no logro apreciar las mejoras progresivas que ha habido de entrega a entrega, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que para la época, sobre todo, como dices, el 2 supuso un auténtico boom para los juegos multijugador. Creo que hasta que no llegase Call of Duty 4 no se vio algo con tal parangón. Pero en lo personal no ha sido un modo que me llame mucho la atención y sobre todo que tampoco he tenido gente para jugarlo, ¿no? Quiero decir, nunca he dicho, bueno, tengo un grupito de amigos a los que juego a Halo, ¿no? No ha sido una IP donde yo me haya reunido con amigos a jugarla online. Y a mí ha sido parecido. Lo he probado, por ejemplo, el de Halo 3, porque creo recordar, y puedo equivocarme de Halo porque hablo de memoria, que tenía el modo Forja, que era cuando se había introducido o algo así, y bueno, y fue por probar y verlo y ver qué había, pero no, la verdad es que no. Casi te diría que más que lo que más ha existido en multijugador ha sido lo de rojos contra azules. Lo que los vídeos cortos que hacían los de Machinima cogiendo el multijugador de Halo y contando historias con ellos, que eran muy chulas. Pero jugar, la verdad es que he jugado poquísimo, sinceramente. Siempre me ha gustado más la historia. Sí, bueno, ahí se generaban también otras intrahistorias, ¿no? Con esto que has comentado, que es verdad que el multijugador daba mucho de sí para quien se metió. Yo el que probé más a fondo fue el Reach. Y a mí me gustaba porque no era el típico multijugador de, pues yo qué sé, combate por equipos, que también estaba eso. Pero tenía muchísimos modos. Había uno en el que lo que tenías era que capturar y recoger la mayor cantidad de calaveras. Cuando moría un jugador, pues soltaba su calavera como si fuesen medallas, vaya. También las perdíamos y nos mataban a nosotros, lógicamente. Luego había otro que era el de capturar la bandera con distintos equipos. Luego había que volver al punto de captura. Incluso uno muy chulo que era 3 Spartans contra 3 élites. Entonces estaba chulo porque además si te lo ponías en modo batiburrillo, no sé cómo se llamaba, pero bueno, te iba alterando de un modo a otro, ¿no? Y no sabías lo que te ibas a encontrar. No sé, me parece un juego que para las risas, aparte del competitivo y tal, era muy disfrutable. Entonces entiendo el fenómeno y entiendo lo importante que fue en una época como, sobre todo, 360. 360 fue ya la expansión definitiva del online, porque esto también pasó con Play 3, y de este tipo de juegos. O sea, fue el boom absoluto. Así que, bueno, pues ahí está. Así que me gustaría saber en los comentarios de este informe, lo que sí que le hayáis dado muy duro al multijugador, al de que sea, de cualquier entrega, que nos contéis vuestras historias personales, vuestros relatos, anécdotas relacionadas con el juego, porque eso creo que es algo valiosísimo y exclusivo de nuestro podcast. Es algo que solamente vamos a tener nosotros, vuestros comentarios. Pero ya ha salido aquí mencionado el caso de rojo y azul. Pero realmente, ¿a qué dio lugar este Halo? Aparte de un Halo 2, creó como un universo expandido donde a día de hoy, si te quieres sumergir, hay cómics, series, libros, no sé, Atreides, cuéntanos un poco, haznos una especie de lista para no perdernos. Bueno, es que realmente, Sergio, Halo casi fue concebido como un producto transmedia. Lo mencionabas al principio en la introducción, y es que realmente es así. Es verdad que no a los extremos que ha llegado con el paso de los años, pero sí es cierto que a la salida de Halo Combat Evolved, me encanta el nombre, le sucedió la publicación de la novela La caída del Reach, precisamente La caída de Reach, y de Eric Nylund, que por cierto, hablábamos de que se había hecho rápido la banda sonora. La caída de Reach se escribió en 7 días. Anda, perdón, ya. En siete semanas. Vale. En 7 semanas. Que sigue siendo poco menos de 2 meses. Pues es que digo, es que ni Dios creó el mundo. En 7 días vas a escribir novela. Fue en 7 semanas, a raíz del éxito que tenía Halo, decidieron que tenían que sacarlo. Hicieron esta especie de precuela de la novela, que por cierto, está muy bien. Es decir, que yo me he enterado buscando información que se había escrito en 7 semanas, pero no se nota para nada como pasa con la banda sonora. Realmente hay veces que estás tocado por la mano de, en este caso por la mano de tienes que entregarlo, pero bueno, estás tocado por la mano y le salió francamente bien. No, tanto es así que la novela vendió 1 millón de copias. 1 millón de copias de una novela. Estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? De una novela de un videojuego. Sí, exacto. Una novela de un videojuego. Y os recuerdo que además fueron 5 meses lo que tardó Halo en vender 1 millón de copias. O sea que casi la gente se compraba el juego y se compraba la novela en cuanto acababan. Y realmente sí, está muy entretenida, está muy bien y además cuenta bastante mejor la historia. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero esto abrió el camino a que luego se publicaran muchas más novelas, claro. De hecho, aunque la narrativa de Halo, como hemos comentado en el juego, es un poco confusa, la historia y el lore es amplísimo y se ha ido ampliando a través de un montón de vías. Las novelas, por ejemplo, aquí en España se han publicado 7 por parte de Timun Mas, que ahora son bastante difíciles de encontrar porque ya hace algunos años. Pero en USA se han publicado, en Estados Unidos se ha publicado la friolera de 33 novelas. Uf. No está mal, o sea, cuando decía que tenía esto lore, no era una forma, las 33 novelas. ¡Qué barbaridad! Claro, he hablado de todos. Personaje que sale en algún momento mencionado tiene su propia novela, prácticamente. Y también te digo algo. El caso de Timun Mas como editorial, porque es importante porque trajo también aquí las novelas de Bioshock, ¿eh?, a España. Sí. O sea, que, sí, que ha hecho mucho por los videojuegos. Publica hasta que no tienen éxito y entonces, claro, las deja. Por ejemplo, a mí me dolió mucho porque... varios escritores, o sea, este Eric Nylund a lo mejor no era muy conocido, pero por ejemplo Greg Bear es un escritor que ha ganado el premio Hugo y el premio Nebula y que se encargó de la trilogía de los Forerunner. Y aquí solo se publicó Halo Cryptum, pero tiene otras dos partes y que no se han visto. Entonces, bueno, pues fue una lástima y no creo que se vayan a ver porque era como 10 años que salió. El caso es que hay muchas novelas, pero no solamente eso. También sucedió algo muy similar con los cómics, dejándonos la parte de hacerlo en 7 semanas. Esto no, este se planificó muy bien. Comenzó con Halo, de Graphic Novel, que era un compendio de historias cortas por algunos de los autores más prestigiosos del momento. Bueno, al momento en realidad eran más prestigiosos en general, porque tenías a gente como Moebius, como Tsutomu Nihei, que es el creador de Blame o de Caballeros de Sidonia, o como Simon Beasley, que es el co-creador de Slane con Pat Mills. Entonces eran personajes muy, muy importantes en el cómic y a los que se les encargó que contaran su visión de Halo. Pero que la contara, quiero decir, no solamente era hacer la historia, sino además una introducción pequeña en la que podían coger y contar qué les había provocado el juego, qué es lo que opinaban y eso. Recuerdo lejanamente la de Moebius, que era bastante genérica y la historia tampoco se metía mucho en el juego, así que yo no creo que jugara jamás a Halo, pero esa es una impresión personal. De cualquier manera, el cómic era buenísimo y claro, tuvo un éxito enorme. Esto hizo que a partir de ahí se empezaran a publicar más cómics y cuidando también muchísimo a los autores. Por un par de ejemplos, Halo Uprising, que fue la primera miniserie que salió, cuenta con los autores del momento, que eran Brian Michael Bendis y Alex Malev, que se habían encargado de Daredevil, que luego Bendis también se iba a encargar de reiniciar toda la historia de los Vengadores. O sea, era el que lo movía todo en Marvel en ese momento y se encargó de esa historia de Halo. Luego tuvieron Helljumper con Peter David y Eric Nguyen, vaya nombrecito, pero Peter David, por ejemplo, es uno de los autores más importantes en Marvel y en DC. Entonces, bueno, y así hasta 9 colecciones y miniseries. Incluso un autor español, Francis Portela, ha dibujado una de las miniseries. O sea, que ahí ¿Anda? También hemos puesto en una pica, sí. En eso está bien. Así que, bueno, han salido 9 miniseries en total, que han estado saliendo hasta hace nada. O sea, que quien quiera leer cómics, hay cómics muy buenos. Y también algunos se han publicado en España, pero muchos no es lo que me gustaría. Pero la novela gráfica, por ejemplo, que esa sí que está publicada, la publicó Planeta hace unos años y estaba muy bien, la verdad. Luego también hemos cogido y pasado a lo de hacer en imagen. Es que decir televisión, cuando nada de esto se ha emitido en televisión, me cuesta decirlo. Entonces, bueno, hicieron que gracias a lo popular que era, se hizo una serie de cortos de animación que se llamó Halo Legends. Y estaba muy bien, la verdad. Lo dirigía Shinji Aramaki, que, bueno, dirigía la parte creativa del proyecto. Y era el que se había encargado de hacer, por ejemplo, las películas de Appleseed o los cortos de Matrix también. Esta la tengo yo en DVD, en caja metálica. Sí, yo también. Ah, mira, me ganas, yo cogí la de plástico. Pero estaba muy bien, yo todavía recuerdo la del duelo y me gustó un montón. Sí, sí, sí, sí. O sea que, no, estaba muy bien. Y de hecho ahora mismo, el mismo director creativo tiene en Amazon Prime, no, en HBO Max, Blade Runner Black Lotus, que acaban de estrenarlo, el Shinji Aramaki, ¿oh? Y está francamente bien. Así que bueno, lo aviso por si eso. Pues el caso es que se encargó de acción creativa. Además, precediendo el lanzamiento de Halo 4, se lanzó una webserie de 5 capítulos que se llamaba Halo 4 Forward and to Down. Y parece que le debió resultar, porque la Master Chief Collection incluía la posibilidad de ver la serie Halo Nightfall, protagonizada además por Mike Colter, que es el que hacía de Luke Cage en la serie. La idea era lanzar un capítulo semanal y que se viera a través del canal de Xbox. Ya sabemos, era la época del Xbox One. Ay, como centro multimedia. Del TV, sí. TV, TV. Sport. Es el TV, TV, TV. Sí, funcionó fenomenal, ya sabemos. A los cinco Guardians también tuvo una serie de animación que adaptaba a la primera novela, La caída de Rich, pero esta fue más por separado. Y para 2022, el año que viene, llegará por fin la esperadísima serie de Halo a Paramount Plus, que está producida por Steven Spielberg, y el actor que encarnará al jefe maestro es Pablo Schreiber, que salía en The Wire. Por cierto, irreconocible, no se parece en nada. Encaja muy bien como jefe maestro, y más porque es grande y fuerte, quiero decir, pero que cuando salía en The Wire era uno de los policías y... ¿Pero no se, le va a ver, se le va a ver la cara? No lo sé. Habrá que verlo. En las novelas se quita el casco. O sea que podría que también ser. Os digo, a ver si sale finalmente ese proyecto de Steven Spielberg, porque ya en su día, en 2005, se habló de que iba a tener una adaptación a la gran pantalla con Peter Jackson, y Peter Jackson se quitó de en medio. Sí, sí. Y esta serie lleva 7 años de desarrollo, porque en 2015... fue cuando se anunció por todo lo alto, cuando de TV y todo eso, se anunció que los estudios de Xbox iban a producir la serie y que la iba a dirigir, no a producir, Steven Spielberg. Que bueno, luego ya hemos visto que no, pero ya está rodándose. Entonces, bueno, espero que sí, y ya está anunciado que sale en Paramount Plus. Pero es que estoy viendo... Claro, yo me tengo que enterar en condiciones si esto recicla algo de ese proyecto que no salió, porque ya te digo, de Peter Jackson, luego al año siguiente, en 2006, sale la noticia de que Neil Blomkamp será el director de Halo. Neil Blomkamp, que es el de Distrito 9, Elysium, sí. Chappie, y tampoco salió, ¿no? O sea que... No salió. Si todos los proyectos, lo único que han ido saliendo han sido las miniseries y los proyectos de animación. Lo que era serie para la televisión o películas, no ha salido nada de ello. Ya digo, lo único que existe realmente es esta, la que sale de Paramount Plus, porque ya está rodándose. Que entonces, bueno, ya es un algo y que ya está en fecha para 2022. Entonces, bueno, y luego, la parte de videojuegos, pues claro, hemos mencionado antes la Master Chief Collection. Que como ya vemos, todo es un producto transmedia. Va tocando todos los puntos y, por supuesto, más importante, los juegos, que fue una ambiciosa recopilación en la que incluyeron en 2014 Halo 1, Halo 2, Halo 3 y Halo 4, con los modos multijugador con contenido adicional. Además, Halo 1 era la Anniversary Edition porque había salido una versión remasterizada, que es una chulada de remaster, la verdad, porque tienes los gráficos actuales y le das al botón y tienes los gráficos antiguos, que creo que es la que hemos jugado todos porque es la que está en el Master Chief ahora últimamente. Mira, yo la vi, además lo hemos contado muchas veces, por primera vez en casa de Juanjo, cuando fue el E3, que él tenía pues en aquel momento la One X. Y claro, a mí lo que me sorprendió es eso, que dándole un botón pudieses cambiar y ver los gráficos originales, porque esto no ocurría nunca, te vendían una versión nueva, un remaster, tal, pero no tenías la referencia, y aquí sí, de una manera muy cómoda. No, estaba muy bien, y además a mí lo que me sorprende es que es potente, quiero decir, que tiene unos gráficos potentes que debería cargar bastante a la consola para poder hacer lo uno y lo otro, porque esto ya lo había visto en otros remasters, como el que hicieron de Monkey Island, o como el que hicieron, bueno, el de Monkey Island, y el caso es que Monkey Island, ya ves, es una aventura 2D, y luego el remaster está hecho, dibujado a mano en 2D, con lo cual pues carga lo mínimo. No tiene nada que ver, pero esto no. Esto sí que carga las texturas, tiene que ir rápido, tiene muchos personajes, el Flood ya hemos dicho que llena la pantalla, entonces tenía mucha enjundia, pero estaba muy bien hecho. Y esto lo hizo 343 Industries, si mal no me equivoco, precisamente pues, toda la Master Chief y la remasterización para prepararse para el salto a poder empezar a hacer sus propios juegos. Mira, le vino muy bien. Le vino muy bien. Luego hizo Halo 2 también con la versión de Anniversary, que era la que se incluía precisamente para la Master Chief Collection. Y aunque la idea era estupenda, en aquella época recuerdo que hubo un enfado enorme por varias razones. La primera fue que la Anniversary Edition de Halo 2 salía en exclusiva para Xbox One, cuando utilizaba el mismo motor de Halo Reach, que era el que con el que se había hecho el primer remaster de Halo 1. Entonces, pues la gente no entendía por qué no podía tenerlo en su 360. Hay que tener en cuenta que en ese momento estaban 360 y Xbox One en paralelo. Acaba de salir Xbox One hacía un añito. Entonces, bueno, además tuve un detalle bastante feo, como sacar Halo 2 sin doblaje al español. Vale que era un español neutro, pero el caso es que lo han dejado así. De hecho, ahora mismo está subtitulado al castellano, pero no tiene doblaje en español. Totalmente, está toda la saga en castellano, menos el 2, que o lo pones en inglés o en español de Latinoamérica. Sí, exacto. Pues, aunque la idea... No, decía, bueno, sí, la cosa estaba... Lo más grave no fue eso, lo más grave fue que salió con una cantidad tan enorme de errores y de bugs, que, sobre todo en el multijugador, que para finales de año Microsoft decidió compensar a los sufridos compradores de la colección con Halo ODST, que lo habían, era un spin-off de Halo que ya no lleva jefe maestro, como hemos dicho antes, son soldados de las brigadas orbitales de Halo, y lo incluyeron para compensar un poco, así que al final en vez de los 4 juegos tenía 5. Y todos los juegos, incluidos de Halo 3 y Halo 4, tenían mejoras para gráficas y de frames. O sea que, bueno, estaba muy bien, estaba muy trabajada, pero no había ido muy bien. Tenía una cosa muy curiosa, y es que incluía el acceso a la serie en imagen real. La de Halo Nightfall que he mencionado antes. Pues podías coger y verla a través... Habían creado una aplicación que era el canal, y entonces a través del juego tú podías conectar con ese canal y poder ver cada semana un episodio de esto. En fin, salió peor de lo que ellos pensaban en su cabeza. Menos mal que luego salió en DVD y se pudo ver y tranquilamente. Y la beta multijugador de Halo 5, que estuvo disponible durante tiempo ilimitado, y eso ayudó mucho a las ventas en su momento, claro. No se quedaron aquí, lo bueno que ha tenido esto es que han seguido trabajando en ella, y en marzo de 2019 se anunció para PC, y el 3 de diciembre de 2019 se lanzó la colección para Windows 10 en Steam, ya no solo en la tienda de esto, sino directamente en Steam para poder comprarlo, aparte de que este estuviera en el Game Pass. Como decía antes Aitor, se fue sacando cada 3-4 meses un juego. Empezaron por Halo Reach, así que mucha gente empezó por Halo Reach, que al fin y al cabo tiene un cierto sentido, ¿no? Porque se sitúa cronológicamente antes de Halo 1. Pero, joder, es que es muy avanzado como juego. Para mí es el juego en el que Bungie lo dio todo. Lo tenía directamente ya muy conocido, ya iban a dejarlo, era el último juego que hicieron y lo dieron todo. Pero bueno, tenía sentido. Y luego los demás juegos fueron saliendo en los siguientes meses. Entonces, bueno, al final incluía todos los juegos principales de Halo, y encima han seguido mejorándolo, porque cuando ha salido para Series X se ha mejorado el framerate hasta llegar a los 120 FPS y 4K en Series X y en PC. O sea, no está nada mal, ¿no? Para un juego que estamos celebrando el aniversario, que lo puedas jugar en 4K y a 120 frames. Desde luego, sí, sí. Lo que me pareció muy curioso siempre es que el 5 nunca lo añadiesen, ¿no? Que siempre estuviese por separado. Sí, es que como os comenté antes, es muy curioso que, aunque dijeron en su momento, sí, y ahora en X es la primera vez que todos los juegos de Halo están en una misma plataforma. Bueno, pues ni todos los juegos de Halo están en Xbox, ni todos los juegos de Halo están en PC. Porque en Halo 5 no está incluido en PC, como estabas comentando, y además parece que no hay planes por el momento. Y hay otros spin-offs que no hemos mencionado porque no están incluidos en la consola, en la recopilación, como son los Halo Wars, pero que el 1 y el 2, que son dos juegos de estrategia buenísimos de Halo, que sí están incluidos en las dos plataformas, que puedes jugar, aunque no en la recopilación. Y luego sacaron, cuando la época negra en que no salía ningún juego de Halo para PC, se hicieron dos jueguecitos, porque hay que llamarlos así, que eran dos twin stick shooters de Halo, que se llamaban Halo Spartan Assault y Halo Spartan Strike. Halo Spartan Assault sí está en Xbox, pero Halo Spartan Strike no. Así que faltaría el Halo Spartan Strike en Xbox. Muy sencillo, todo está excepto Halo Spartan Strike en Xbox, y en PC está todo excepto Halo 5. Vale. Quizá pues debería haberlo dicho así. Bueno, no, pero bueno, está muy claro. Quiero decir, que sí, que además, como se puede ver, se han hecho juegos muy variados. No solamente eso, sino dos Twin Stick Shooters. Twin Stick Shooters son los shooters que se maneja el disparo con el joystick derecho y el movimiento con el joystick izquierdo. Entonces, tienes dos de esos y tienes dos juegos de estrategia también, como son los Halo Wars, que además cogieron a los mejores equipos que había de estrategia en tiempo real en ese momento. Y lo que tiene mucho mérito es que son muy jugables en consola. Que eso es muy difícil para un juego RTS, sí, la verdad. Sí, sí. Y bueno, yo creo que más o menos, para hacer una idea de todo lo que se ha hecho en Transmedia, pues que no está, es poco, bastante bien. Yo creo que tiene un lore impresionante. Sí, sí, sí. De hecho, creo que además ya vamos a ir concluyendo, llevamos ya más de 3 horas. hemos hablado demasiado nosotros. Mucho. Hemos hablado más de la cuenta. Creo que es el momento de darle paso a los oyentes. Pedimos, como siempre, notas de audio, comentarios. Y nos han llegado algunos, ¿eh? No tantos como me gustaría. Muchas veces influye, bueno, el momento del año, influye el título escogido, si uno lo ha podido jugar o no. En este caso vamos a leer un correo que nos manda Juan Martínez Mascuñana, que dice: ¿qué decir de Halo? Es el primer juego que me enseñó mi tío en el ordenador con apenas 4 añitos. Yo flipaba con esos gráficos, con el planeta anillo, con las naves, básicamente flipaba con todo. Desde entonces, siempre que iba a casa de mi yaya, iba corriendo a su cuarto para que pusiera Halo. Ahora él ya no juega mucho al PC y soy yo el que ha seguido jugando y flipando con Halo. Siempre ha sido mi saga favorita. Tengo 1000 cosas de Master Chief y tengo unas ganas locas de hacerme con una Series X y prender fuego con el nuevo Halo Infinite. Un saludo, batallón. Gracias por hacerme tan ameno las 8 horas de curro y encima somos muchos los que os escuchamos en mi trabajo. Wow, pues muchas gracias, Juan, desde luego. Y la experiencia. Aquí tenemos a un fan acérrimo de Halo que espera con muchas ganas la siguiente entrega, ¿eh? Y que la va a poder jugar no en una Series X como pone aquí que le gustaría, pero sí en PC. Pues sí, incluso si tiene un Xbox One también podrá jugarla. Es verdad. Claro. Totalmente. Porque es eso. Y además con xCloud lo podrá jugar incluso en el móvil. O sea que sí, sí. Realmente, aunque me parece un poco herejía, pero poder puede. O sea, que en eso está bien. Sí, pues yo comparto sentimientos, ¿eh? A mí estoy deseando jugar la Halo Infinite y bueno, y con la Series X precisamente, y estoy deseando que lleguen los días, porque cada vez, cada cosa que he visto, y ahora estoy en pleno blockout, es decir, ya no veo nada, porque ya sé que lo voy a jugar, así que estoy deseando que llegue, porque no, lo que he visto me ha gustado mucho y cada vez tenía mejor pinta. Y además... Y muy bien eso del año que se han tomado, ¿eh? Sí, y es el final de esta trilogía de 343. Luego llegarán otras cosas, pero por eso digo que es el cierre. Igual que el Halo 5 me parece que incorporaba ideas nuevas, que en Halo 4 a lo mejor todavía no tenían la valentía como estudio que cogía la IP... seguía siendo una entrega puente entre el comienzo, pasa como en Star Wars, de un nuevo arco y el que cierra ahora que va a ser este. Así que mira, me parece muy chulo. Vamos a oír ahora 2 notas de audio que nos han mandado también, a ver qué nos cuentan en ellas. Muy buenas, amigos del batallón. Bueno, hablar de Halo o Halo para mí son palabras mayores. Yo empecé en el universo Halo en el año 2007. Fíjate que en el 2007 yo volví al mundo de las consolas, después de estar casi una década fuera, por cuestiones que no vienen al caso. Y en 2007 me hice con una Play 3, pero cuando se lanzó Halo 3, época en la que Microsoft y Xbox España y demás gastaban publicidad aquí en nuestro país, había una avalancha de marketing, y claro, a mí me llamaba mucho la atención, como amante de la ciencia ficción, quién era ese personaje, ese soldado, ese robot, ese androide, no sabía muy bien qué era, con el diseño mítico, ¿no?, de Master Chief, de jefe maestro. Y aunque yo era poseedor de Play 3, siempre me llamaba de reojo cualquier información respecto a ese juego, ¿no?, a Halo 3. Bueno, pues fueron pasando los años, y en 2012... me hice con una Xbox 360 para poder aprovechar la salida de Halo 4, que me parece un juegazo brutal, brutal. Y bueno, pues aproveché para hacerme con toda la saga, me jugué todos los juegos, me jugué Halo Wars y bueno, me compré también varias novelas, las más importantes, La caída de Reach, etcétera, etcétera, y me hice ultra fan de la saga. Para mí Halo es Xbox y Xbox es Halo. Yo creo que con eso lo resumo todo. Bueno, con muchas ganas de la próxima entrega de Halo Infinite, que la tenemos aquí ya, y bueno, parece que está cumpliendo las expectativas, porque con la quinta entrega tuvimos un sabor un poco agridulce, ¿no?, con esa campaña, para mi gusto, un poco desafortunada. Un abrazo muy fuerte, cuidaros. Buenas tardes, batallón. Aquí Alex Ocuto en un nuevo audio, esta vez para el informe de misión de Halo, Halo, o como se suele llamar por aquí, el Halo, así a bote pronto, ¿eh? ¿Qué decir? Pues nada, es un juego que bien, bien, la verdad que me ha gustado bastante. Me lo recomendó mi hermano, como casi todos los juegos que suelo jugar. Y bueno, decir que lo jugué en la MasterChef Collection y empecé que no sabía bien por dónde tomarlo, ¿no? No era muy amante del género shooter, me empezaba a introducir un poco, ¿no? Había jugado a los Gears, luego me probé un poco con Doom Eternal, uf, pasé de un extremo a otro, como aquel que dice fuerte, y empecé por la punta. Dije, venga, vamos a por los clásicos. Mi hermano me recomendó, dijo, empieza por Halo, que es un buen juego. Y la verdad es que acertó, acertó. No es para mí, yo qué sé, la panacea. Es un juego que se nota los años que tiene, ¿no? A la hora de jugar, las mecánicas de ahora son muy diferentes y demás. Noté mucho no poder correr y, en fin, cuando lo ponía de vez en cuando en los gráficos antiguos, porque tiene un botoncito donde te lleva a los gráficos de cómo se veía en el 2001, se notaba bastante. Pensé, menos mal que han hecho un remozado del juego, porque si no, quizás no hubiera podido jugarlo. Me costaba mucho. Acababa siempre poniéndole los gráficos actuales. Ya que lo han actualizado, pues vamos a disfrutarlo y aprovechar la situación. Y bueno, la verdad es que la historia mola, está guay. Y la jugabilidad, pues ya digo, no es una cosa que me haya vuelto loco, pero tiene esa cosilla que no para de engancharte. Acabé el 1, la campaña se me hizo bien. Dicen, son cortas y tal. Bueno, las primeras campañas no las veía yo tan cortas. Luego voy por el 4, vamos, que fíjate, esa cosita que hay que sí, hay que no, hay que sí, pero me voy a echar otra partidilla y otra partidilla, otra partidilla. Te pasas el 1, el 2, el 3, el OST y ya por el 4, ¿no? La intención, si me dura el tirón, es pasármelos todos y ya por último jugarme el Infinity cuando salga. ¿Recomendable? Sí, la verdad es que sí, es un juego, es un shooter agradable y iba a decir fácil de jugar. No es que sea fácil en sí, es que se deja jugar. El diseño de niveles quizá a veces en los primeros era un poco más complicado de seguir, pero bueno, también supongo que serán las limitaciones de cuando salió el juego. Para mí ha sido una alegría que veáis un informe de emisión sobre este juego y nada, espero con impaciencia vuestra opinión. Pues estos son los audios que hemos recibido aquí de los compañeros del octavo pasajero, que creo que no se presenta, por eso digo el nombre, y Alex Hokuto, donde, bueno, el octavo pasajero nos decía ese eslogan, que además es que funciona y es verdad. Me gusta más que lo de Combat Evolved, que es aquello de Xbox es Halo y Halo es Xbox, porque es que son elementos indisociables, no podemos separarlos. Pase lo que pase. Y luego, muy interesante también lo que comenta Alex Hokuto, porque me doy cuenta de que nosotros no tenemos un pensamiento muy alejado, tanto en lo que comenta de la duración de la campaña, de estos primeros títulos, que lo hemos dicho, como en ese diseño de niveles quizás un poco más precario en las entregas originales. Pero mira, me gusta porque es un título, tanto este Halo como todos en general de la saga, que es, entras rápido, entras fácil y dices, bueno, a lo mejor, pensándolo fríamente, no sé qué tiene, pero tiene algo que hace que quieras seguir jugando. Y eso es cierto, ¿eh? Eso lo comparten, yo creo que todos los que nos hemos visto sumergidos en esta franquicia. A mí me ha gustado mucho el ver que tenemos oyentes muy, muy fans de Halo, ¿no? Que no solamente se quedan en los juegos y ya está, sino que ese contenido transmedia que ha mencionado antes Atreides y que hemos repasado, por ejemplo, el octavo pasajero, que tiene hasta los cómics, Juan nos ha dicho que bueno, desde que tenía 4 añitos se quedó prendado del juego y ahora tiene un montón de cosas del jefe maestro por casa, me imagino que serán pues figuras y cosas así que está muy chulo, el que esta saga haya llegado tan hondo a algunas personas. Y qué otra bueno. Cosa muy chula, lo de coger y decir lo de yo tenía la otra consola, pero sin embargo miraba de reojo a esta. Es decir, nada de coger y volverse un fanboy de una consola, sino que lo que importan son los buenos juegos. Y le pasaba, bueno, como me pasaba a mí con el PC y con la PS2, que yo miraba de reojo precisamente la otra consola por Halo. Sí, pero o sea, cuesta... Tiene mérito porque cuesta reconocerlo. Quiero decir, al final es un dinero que te gastas y creo que todos nos intentamos autoconvencer de que lo nuestro es mejor, aunque sea para justificar lo que tenemos, ¿no? Así que creo que tiene más mérito todavía. Sí, pero yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos, todos querríamos tenerlas todas. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, me parece impresionante el recorrido que hemos hecho, tanto ese primer Halo como en general el sentimiento que nos suscita la saga, una saga que está más viva que nunca con esta nueva entrega, con esta Infinite que llega, me lo voy a decir de memoria, pero creo que es el 8 de diciembre, ¿no? O sea, que es que está ya aquí a la vuelta de la esquina con muchas ganas de ver cómo concluye este ciclo, porque ya sabemos que cerrar, yo creo que Halo es de esas sagas que van a vivir y que van a tener nuevos juegos, si no siempre, mucho tiempo, porque Microsoft ha visto el potencial y sobre todo que hay una respuesta unánime por parte de los jugadores, que les gusta lo que ven. Así que mira, hemos hablado tanto de la entrega original, de la franquicia, de la influencia posterior y de por qué merecía un espacio con letra dorada aquí en este informe de misión, en este formato exclusivo que nosotros hacemos, pues siempre vanagloriando a los clásicos. Ya ha llegado el momento de que esta patrulla, este batallón, hoy sí lo puedo decir, este batallón se despida de esta misión y concluyamos esta para que comenzar la siguiente, ya veremos cuál es. Así que nada, Aitor, espero que te lo hayas pasado muy bien en este acercamiento que hemos hecho de Halo. Espero que para los oyentes haya sido una misión accomplished, misión completada, con éxito, con muchas ganas, como dices, de ese día 8 que llega la última entrega, Halo Infinite, que parece ser que va a poner fin a lo que Bungie considera la saga del reclamador, así es como la han llamado a esta nueva trilogía, y que, bueno, espero que no haya que esperar mucho tiempo para, no sé si llamarlo Halo 7 o Halo como lo quieran llamar, pero que lo tengamos en esta generación, que ha empezado ahora con Series X, y no haya que esperar mucho más tiempo. Qué bueno. Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Y lo mismo, Traides, fue tuya la idea de traerlo al programa. Me alegro mucho de haberte hecho caso, porque desde luego lo merecía. Yo creo que sí, y la verdad es que he disfrutado muchísimo, aprendiendo muchas cosas sobre el desarrollo, sobre la música. Bueno, ha estado muy bien, la verdad. Yo creo que es interesante y que eso merecía. La verdad es que es una saga que tiene una gran importancia y espero que la gente, pues bueno, le entre el gusanillo y quiera probarlo. Además, teniendo tan fácil que otros clásicos cuesta tanto, aquí que es tan fácil, puedes jugarte toda la saga o casi toda la saga seguida. Y luego, pues Halo Infinite, que sale ya, y que estoy eso, descontando los días, la verdad. Por una vez, además, no me va a costar dinero extra. Luego supongo que me lo terminaré comprando, porque al tener todos, lo echas de menos, pero me voy a sentir muy tonto, porque digo, ¿por qué lo compro si lo puedo jugar? Así que en esas estoy, pero el caso es que ha estado muy bien y espero que a los oyentes les guste tanto como lo he disfrutado yo. Totalmente. Último informe de misión del año. Pero bueno, tengo que decirlo todo. Venimos de un informe de misión exclusivo de Sony, como era Bloodborne. Ahora ha tocado el turno de Halo y, coincidencias, una vez más, va a querer que cerremos año con un torneo de Smash. Nos vamos a Nintendo. 19 de diciembre, ¿vale? Por la tarde. Vamos a dejar todos los datos, está de todas formas ya colgado, pero vamos a insistir en quien se quiera apuntar que se meta en el enlace, que ponga su código de amigo y su correo y ya está. 19 de diciembre, domingo. Ahí estaremos pendientes a ver qué tal y nosotros ahora sí que sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo, amigos. Vamos a hacer como el meme este de, no sé si lo has visto, ¿cuál? El chaval del instituto que entra en el baño, empieza cantando la canción de Halo y hace como un traveling la cámara y de repente salen empiezan a unirse. Buenísimo, ¿eh? Es que esto, por favor. Si eso no es solemnidad, que baje Dios y lo vea. Pues tengo anécdotas sobre el desarrollo de este tema. Sí. Qué guay. La verdad es que tengo cositas. De hecho, un día que fui a casa de mi tía, que tiene allí un piano, yo no sé tocar el piano, nada, ¿eh? Pero digamos que sí que tengo buen oído. No tengo oído absoluto, yo creo, no, ni de coña, pero sí que me quedo con, oye, esto suena bien, creo que esta es la nota, ¿no? Y probando ahí con el piano de mi tía, saqué la canción de... Te salió. Hay que despedir. Mucho fuerza y mucho tocar, pero ojo, ¿eh? Sí, hay que despedir a Martin O'Donnell, ¿eh? Porque si cualquiera puede hacerlo... No, pero es que el tío, claro, tiene sentido porque, de hecho, lo escribió en su coche. O sea, el tío se le ocurrió, dijo, vale, pues esto puede encajar, pum, pum, pum, lo apuntó y listo. Sí, sí. A ver... Te digo una cosa, que la toqué sin armonías ni nada, eran simplemente las teclas. Ya. Que era el principio, que luego la canción sigue, ¿eh? Luego se pone cañera incluso. O sea, sí, es verdad. Pero bueno, no, pero está muy chulo porque me he traído aquí, está todo en Spotify, que es una maravilla. Bueno. Aparte del primer Halo, pues otros temas de otro Halo también. Bien. Así que muy chulo. Luego también he mirado, digo, a ver, de Destiny, claro, como él tuvo la demanda aquella con Bungie, han desaparecido. Hay muchos temas que no se pueden escuchar, así que... Oh. Sí, o sea, que tú los buscas, pones Music of the Sphere, que era como se llamaba, la música de las esferas, y te aparecen como en gris, como que estaban esos temas, pero que ya no. ¿Pero en Spotify? En Spotify. ¡Hola! Sí. Qué bueno. Pues claro, y además que la banda sonora de Destiny, que detrás estaba Paul McCartney también. ¡Puf! Ahí nivelón. Eso no ¿eh? Lo sabía. Eso no lo sí, sabía. Sí. De hecho, ya te adelanto que hoy voy a hacer como un salto mortal, porque en el tema de la pausa musical voy a meter un tema de Destiny. A ver, que se den cuenta, ¿no? Pero a mí me da igual, quiero decirte, joder, canta Paul McCartney. Además, que es un temazo, por favor. Y como al final eso también es una especie de homenaje a la saga, a Bungie y todo, Bungie. Pues venga, para adelante. Sí. A ver. Hola, si se da cuenta, gente. Hola. Buenas. ¿Me oís, no? Vale. Sí, te oímos. Ya sabes que siempre ando conmigo con el micrófono, por eso decía. ¿Qué tal? Todo bien. Oye, tengo muy bien, ¿eh, Atreides? Te has recuperado. Sí, parece que todavía tengo la voz tomada y todavía veremos, pero además me he quedado sin pañuelitos, con lo cual tengo un rollo de papel higiénico a estrenar. Bueno, eso nunca falla. Creo que me da para todo el programa. Sí. El rollo de papel higiénico une a todas las generaciones. Adolescentes y gente mayor. Sí. No, también tengo... Si vuelven a encerrarnos para poder comerciar, ya sabes. O sea, que... También. Esto nunca se sabe. Fundamental. Entonces, nada. Pero bien, pero sí, estoy mucho mejor. La verdad es que el jueves estaba preocupado porque tenía muy tomada la voz casi, y decía, a ver por dónde tiro esto. Pero bueno, ha ido mejor. He podido estar en casa 2 días. No he tenido reuniones y esas cosas. Y mira... Y ahora que ha ayudado mucho. ¿Ahora que había fútbol o algo? ¿O no? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, hoy sí, hoy hay fútbol. Juega el Madrid luego y ha jugado la Real hasta ahora. Y esas cosas. Se han pedido partido. Programa, partido. Eso, ahí quería jugando, yo... Se dejó, pero... Ahí quería yo llegar, digo, claro. ¿Por qué a las 6 de la tarde? Pues prefería a las 6 por eso, porque veía la mayor parte del partido. Claro. Entonces decía, pues mira, si les viene bien, perfecto. No, si no, y perfecto bueno, eso, que siendo 3, además yo iba a decir eso, a las 5:30, 6, o sea que perfectísimo, muy guay. Oh, guay. Vale, ya digo que mi idea es, vamos a hablar del primer Halo, de hecho también en la introducción, que es como la primera hora de programa en realidad... También hablaremos de eso, de la dificultad que hemos tenido a la hora de elegir de qué Halo hacer este informe. Pues sí. Y en general eso, que para mí es una especie de celebración, como no sabemos si en el futuro habrá un informe de misión de otro Halo, pues de momento va a servir como homenaje a toda la saga. Pues sí. Es guay. Que está muy bien. Además, eso, que tenemos el... Es que no era nada fácil. Por ejemplo, mi Halo favorito es que no sale el jefe maestro. Entonces, claro, es muy difícil poder ponerlo. Porque sí, sí. Es el Halo Reach, que creo que es una pasada, pero no... Y el último que hizo Bungie. O sea, que ese no podíamos hacerlo porque es muy bueno, pero en realidad no cambia nada. Pero sí que parece que destila todas las esencias, en mi opinión, todas las esencias de Bungie... Están ahí. Cuando ya sabían hacerlo todo muy bien, conocían ese universo mejor que la palma de su mano y demás, crearon esa precuela que se salió de escándalo. Y ese final, por Dios. Sí. Está muy bien. No, mi favorito es el Reach. Ahora cuando en este punto decimos, pues venga, hacemos el informe del Reach. Pero no, ya no. Ya nos quedamos así. Sí que... También, sí. No. Antes de entrar en el tema de la estructura, que tenía algunas cosas que decir. Vale. Nada, no, solo estaba acordándome que uno que está para mí muy infravalorado es el ODST. También. Que me gusta muchísimo todo lo de Nueva Mombasa y todo de la invasión y eso, lo disfruté un montón. Vale, pues verdad. Guárdatelo, porque eso luego quiero también que salga. Cuando hablemos de eso, de la dificultad que hemos tenido para elegir la entrega, ya hacemos como un recorrido, el que nos gusta más y todo eso. Porque es verdad que ODST es particular, tiene sus cosillas. Sí. Es rarito, Es rarito. Vale, que estaba viendo lo que era la escaleta, porque claro, yo la hago así, un poco siempre en la misma fórmula, cambiando algunas cosillas. Y he cambiado un poco el orden, en el sentido de, yo el desarrollo, al final cuando tú acabas el bloque del desarrollo es cuando sale el juego. Y creo que tiene más sentido conectarlo con el tema de la recepción, con el impacto de Halo, con cómo se recibió en la prensa y todo. Así que subimos eso y lo que hacemos es que la música la bajamos a después de la pausa. Vale. Más que nada porque quede equilibrado, porque siempre nos queda un primer bloque súper largo y el segundo que lo ventilamos en 20 minutos. Sí, porque la recepción, a ver, tampoco la puedo alargar demasiado porque se vuelve pesado. Para decir, casi todo el mundo le gusta mucho y hubo un par que dijeron que no y ha sido muy importante por esto y tiene estas notas, tampoco. Y ha vendido tanto, tampoco puedes decir mucho más, realmente. Claro. Puedo añadir, y a mí me moló mucho, pero no sé yo si mucho. Hombre, más, y el hecho de que fue como título de lanzamiento de la primera Xbox, con lo que eso suponía. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ahí ya veréis Edge lo que dijo cuando salió el juego, que ahí está muy bien. Vale, vale. Sí, sí. Vale. No lo voy a contar, ahora lo vemos. No, hombre, vamos a reservar cositas entre nosotros. Eso. De todas formas, ya digo que yo hoy no vengo tampoco, nunca lo hago, pero no vengo con la pretensión de el programa tiene que durar tanto, X. No, durará lo que dure. Si dura una hora y media, una hora y media. Si dura tres horas, tres horas. O sea, que me da igual lo que dé de sí los que estamos, porque somos tres, es que tampoco podemos hacer malabares. ¿Qué más? Bueno, el tema de la historia que te lo has quedado ahí todo, realmente es eso, que la historia es un poquito... Nada, lo he dividido en dos secciones. Por un lado, como una especie de contexto de dónde nos situamos en este momento, y luego la parte de lo que se cuenta durante el juego, desde que empiezas hasta que acabas. Que también te digo, yo para refrescar un poco he visto vídeos, resúmenes de la historia, y yo no voy a hablar con un lenguaje muy técnico. Quiero decirte, yo voy a decir, estos son los malos, el enemigo que es una bola gigante, porque que es verdad, que es así, o sea, realmente es lo que tiene. Pero bueno. Vale. Y con las armas igual, voy a decir la rosita. La te refieres a Guilty Spark. Sí. Me encanta el nombre. Guilty Spark. Que los nombres, el primo del de Portal. Y eso con las armas es más de lo mismo. Vale, luego el tema de la música, que tengo algunas cosillas pues de la propia composición, de las voces. Las voces en inglés, porque es muy llamativo de dónde sale el casting. Más que porque aquí en España tampoco es muy llamativo el casting, vaya. Luego también el multijugador, igual, o sea, me he reservado parte del desarrollo relacionado con el multijugador para meterlo ahí. Ya de paso, pues hacemos un batiburrillo de cuál hemos jugado nosotros de todas las entregas, más al apartado multijugador. ¿Ninguno? Ninguno. Y coge un huevo, ya te lo digo. Vale, o sea, que esto va a ser rápido. Sí, lo he probado un poco, pero vamos, tampoco le he dedicado una. Sí, yo también lo he probado alguna vez, pero es que no me atrevo a decir he jugado, es que jugué que tres partidas a lo largo de mi vida, así que tampoco es exactamente que sea experto, me falta un poquito. Bueno, no pasa nada. Vale, luego eso, las adaptaciones, puf, hay ahí de todo, no sé cómo te lo habrás dividido. Pues por secciones, porque teníamos lo que son los libros, las novelas, que además es con lo que empieza toda la historia, luego los cómics, luego los cortos y miniseries, y luego la Master Chief Collection. Y menciono también que los spin-offs que han hecho, no sé si lo hubiese mencionado vosotros en algún lado. Vale, pues también. ¿Cuáles? ¿A qué te refieres con spin-off? Pues los spin-offs, aparte de lo de ST y de Rich, que están en la Master Chief, con lo cual ya iban de calle, estarían los dos de Halo Wars y los dos de, que eran los dos Twin Stick Shooters, el Halo Spartan Assault y el Halo Spartan Strike. Vale. Y además lo curioso de que todos los Halo no están en ninguna plataforma completos. Ajá. No, porque parece que sí, pero no. Hombre, pero el Spartan Assault, todo eso tiene pinta... Eso eran malillos, ¿no? No eran obras maestras, te lo puedo garantizar, pero eran muy entretenidos, la verdad. Y ten en cuenta que salieron para PC, y en PC no había salido nada de Halo desde Halo 2. Entonces, claro, cuando salieron, pues oye, tuvieron su éxito y así, sobre todo el Spartan Assault, el Spartan Strike, supongo que menos. De hecho, Microsoft se ha olvidado de que existe, pero existe, yo lo tengo. El caso es que eran entretenidos, era una vista cenital, tú controlabas a los equipos, ibas pegando tiros, pues eso, con un... todo el aspecto de Halo, estaban muy bien hechos, muy bonitos, no eran buenos, mucho mejor los Halo Wars, que realmente eran muy buenos. Pero bueno, oye, son juegos de Halo, así que... Claro, vale, todo eso entra. Vale, y luego comentarios y conclusiones, tenemos dos audios y vale. Un comentario. Bueno, no está mal. Mira. Es lo que ha dado el tiempo. A mí me ha llamado la atención que en las hobby consolas han salido este año, este mes, los 30 mejores juegos de toda la historia, votados por sus lectores y demás. No está ni Half-Life ni Halo. Y a partir de ahí ya puedes decir mil cosas, pero vamos. A ver, es que aquí nos vamos a meter en un melón y que tendrá que salir en el programa. Para mí, entiendo que siempre se metan en el mismo saco, y de hecho yo también lo voy a decir, lo de Doom, Half-Life y Halo, pero Half-Life me parece muy superior a Halo. Yo también. Sí, claro. Siempre según mis gustos, claro. Sí, pero oye, Halo hizo cambios muy importantes. Por ejemplo, que tengamos juegos de tiros en... O sea, sí. FPS en consolas. Pero también, una cosa muy curiosa, lo del escudo, lo de que se regenere. O sea, de repente tenías los Call of Duty en que se te regeneraba la vida también. ¿Por qué? Porque sí. Porque patata. Halo. Ya te digo. O sea, que es curioso. Vale. O sea, que bueno, sí. Pero sí, yo también creo que es mejor Half-Life que Halo, para que no vamos a engañar. Pero aún así creo que entre los 30 mejores de la historia sí está, por lo menos por importancia sí. Por todo. Por influencia, sin duda, lo que ha dejado. Sí. Vale, pues eso, en un principio lo que le he dicho a Aitor, de la pausa musical, como no sé qué nos depara el futuro, yo aprovecho y voy a meter de tema musical la canción que cantó Paul McCartney para Destiny, que aunque no es de Halo, es de Destiny. ¿No deberías guardártelo para cuando hagamos un informe de misión de Destiny? Eso no va a ocurrir, eso yo ya lo doy por hecho. Vale. Que además me molestó muchísimo porque yo fui al concierto que dio aquí Paul McCartney y esperaba que cantara la canción y no la cantó el tío. Y mira que el juego acababa de salir hace un año o dos. La metió en el setlist que dio por América, los conciertos de allí, pero aquí no. Así que bueno, me quedé con las ganas de escucharla. Pues y nada, hoy no te escribes. Hoy nada, hoy a muerte. Además que es un temazo, si no fuera bueno no lo pondría. Así ya, que... y tengo ganas de oírlo, así que está bien eso. Sí. Tiene como un aire así como muy Bowie. Rollo así, pues eso, espacial y todo el tema. Ay, qué bueno, muy propio. Vale, pues en un principio eso es lo que tengo. No sé si alguien quiere comentar algo más de la escaleta o de lo que sea. No, está todo claro. Vale. Ah, bueno, y también una cosita, os lo digo ya de antemano porque quiero pedir disculpas. A ver, yo os presentaré y todo como siempre, pero voy a dedicar 2 segundos de nada a decir que he sacado un libro, porque es que esta es la única plataforma que tengo, si no lo hago aquí... Hombre, claro. Claro. O sea, no me voy a poner muy pesado ni nada. ¿Lo has sacado ya? No, pero cuando salga esto sí, porque sale el miércoles. Claro. Entonces, el martes yo imagino que lo sacaremos para mecenas y el jueves ya para todo el mundo. Perfecto. Claro, es día 1, sí, es verdad. Claro, así que ya está. Vale, pues nada, pues si queréis vamos al lío. Lo bueno es eso, el pedazo de banda sonora que tenemos hoy de fondo, ¿eh? Que este año con los informes, de verdad, no sé qué nos ha pasado, pero qué bandas sonoras, ¿eh? Sí, bandas sonoras increíble. Y casualidades de que se cumplen 30 años de no sé qué, 20 de no sé cuánto. Sí. Porque este, bueno, lo eligió Atreides y yo imagino que sí que lo tenías en mente, lo de los 20 años. Pero ya ha sido después que he dicho, anda, que es verdad, que han pasado 20 años. No estoy seguro que fuera por lo de los 20 años, solamente sé que me gustaba mucho Halo, pero debió ser algo de eso, leería algo así y dije, pues ya está, este podría venir muy bien. Pues entonces mejor todavía. Es que ya te digo, nos pasó con Chrono Trigger también, con otro que ahora no recuerdo, en fin, con es muchos. Es que este año es muy prolífico, de aniversarios, de números redondos o lustros. Sí, porque no somos dados a hacer de consolas, pero también hay la Xbox misma, por ejemplo. Sí, o GameCube, creo. Otra. Por eso. Qué guay. Vale, pues nada, id pensando también que si me acuerdo, yo digo muchas cosas, luego otra cosa que me acuerde conforme estemos grabando, el debate del nombre, porque yo creo que voy a decir unas veces Halo, otras Halo, otras Halo, la verdad no tengo ni idea. Vale, con, yo también. Y con Bungie igual, Bungie, Bungie, Bungie, no lo sé. Y no dice Bungie. Bungie. Bungie. Bungie. Dios. ¿Se ha puesto? Yo digo eso y se van del programa ya. A decir, este tío tan cateto que hace aquí. Pues sí. Ay. No sé, a mí lo de Bungie ya se me ha quedado, pero lo de Halo, de Halo me cuesta un montón, la verdad. Es que claro, aquí la verdad, el dominio del inglés lo llamamos regular, pero me pasaba también con... Es que la G esa, yo no sé cómo se pronuncia. Por ejemplo, en Gears of War, que la gente dice Gears en lugar de Gears. Claro, entonces aquí no sé si es Bungie o Bungie. O Bungie. No lo sé. Habría que escuchar más entrevistas y más cosas en inglés, a ver cómo lo dicen. Ahora, os digo una cosa. No veo subtítulo más ignorado que Combat Evolved. Bueno, tengo también el dato de dónde surgió ese nombre y por qué. Ya os digo que a Bungie o a Bungie no le gustaba en absoluto. No. Y que creo que desapareció en todos los demás, por supuesto. Hombre, por supuesto. Y yo creo que a día de hoy, al menos entre los jugadores, decimos el primer Halo, pero nunca decimos Halo Combat Evolved. O sea, nada, que va. Nada. El otro día lo oí en un podcast, decirlo así. Me descojonaba. Pero bueno. Bueno, mejor eso que decir Halo, el combate ha evolucionado. Ay, sí. Ese eso sería el Team América. Eso, es que son más chungos, ¿eh? Sí. No, desde luego. De todas formas, también le voy a meter un pequeño palito a Hobby Consola, te lo voy diciendo, por el análisis que hicieron de Halo en su momento. Es que tela, es que la historia viene en el manual. Y aún así, al pacto lo llamaron la Alianza. Contaron que es que habían bajado al planeta Halo. En fin, no dieron una. O sea, es que no sé qué estaban jugando. Sinceramente. Es que es muy difícil. Cometa Halley. Sí, leerse el manual en castellano, que encima estaba en castellano. Ellos dirían, bueno, hay una escopeta, pego tiro, pues ya está. ¿Esto es real? Oye, eso, en sí, serio, sí, es real. Eso lo pone. Dios. Lo de la escopeta lo pone, dice, no sé si pega escopeta, pero cómo mola disparar con ella. En la página dices tú, joder. Claro, ellos lo dicen como yo, el arma rosita, la escopeta, así. Puto, es que yo también las digo así, no sé si lo del arma rosita lo he llegado a decir, pero el que dispara púas y... Sí, sí, así. Y esas cosas, o sea, sí. No, claro. No me sé el nombre de ninguna, yo creo. Y los enemigos igual, el gordo, el que se hace invisible, el araña. Yo llego hasta los Grunt, élites y Hunters, y ya no voy más allá de ahí. O sea, sí, sí, ver, sí. Los tengo yo aquí todos apuntados, ¿eh? Ay, menos parte, mal. Sin problema. Pero cuando los digas, haz la descripción para yo saber quiénes son, porque si no, no me voy a enterar. Es que pues, mira, justo, es que os podría hacer una foto en plan... espera, que lo busco, lo tengo por aquí abajo. Los enormes brutes, los graciosos grunts, los yacales y su característico escudo. Bien. Ay, ay, ay, vale. Bien, bien ahí. Ya, buenísimo. Me gusta. Pues sí. Vale. Para saber cuáles son, está muy bien. Pues nada, pues entonces si queréis, vamos al lío, a ver qué sale hoy. Vale, ya lo tenemos. Ay, la música es muy chula, pero ya me ha puesto en varios aprietos, ¿eh? Nada más que empezar... Me pasaba porque son temas muy chulos, pero que duran un minuto o un minuto 15. Oh. O el tema principal que se llama Halo tiene como, yo qué sé, como 30 segundos de silencio. Olé, el silencio total al final. Entonces, claro, te pilla muy mal, pero bueno. Ya en pero edición, oye, que sí. Muy raro, Martín O'Donnell. Que si tu problema era el tiempo, yo creo que lo hemos suplido muy bien, ¿no? Ha durado más de lo que yo me esperaba. Que me pasé tres. Sí, la ha durado bastante, es verdad. Madre mía, sí, hombre. ¿Qué son? ¿Cuánto te sales, Gio, más o menos? Ahora mismo 3 horas 20. 3 horas 20, sí. A una hora hablando cada uno. Está bien, sí. Ya tenemos el chip, ya tenemos esto cogido. Sí, sí, sí, estaba claro. Y bueno, yo creo que quedó bien. Espero que les guste, pero vamos... Está muy bien para sacarlo ahora. Con 20 aniversario sale Halo Infinite, mejor imposible. Sí. O sea que. Se ha dado todo. Sí, la verdad es que sí. Ay, en fin, bueno chicos, os voy a dejar hoy pronto, o sea, enseguida, sí, porque sí. Debería hacer cena o algo, son las 10 menos 20. Son las 10 menos 20, sí, yo tengo que llamar a mi madre todavía, o sea que... Qué locura. Pues sí. Que además me pasa siempre que los días que tenemos informe, luego me cuesta muchísimo hablar porque no me apetece, porque llevo toda la tarde hablando. Claro. Pero bueno. Normal. A mí también, mi mujer me dirá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? Y yo, oye, te lo informe, anda. Claro. Sergio. Sí, sí. Antes de colgar, sí. ¿Vas a hacer directo de los Game Awards? ¿Cuándo es? Sí, o, yo no, estoy... ¿O no lo tienes? Ahora mismo la verdad es que no sé, estoy completamente desubicado. Es la noche del jueves al viernes del 9 al 10 de diciembre. Del... Esta semana no, la siguiente. Eso es. Vale, sí. Te lo digo porque sí. Yo he cogido vacaciones toda la semana entera, o sea que te puedo acompañar, ¿vale? Sin ningún problema, vale. si trasnochas. Vale, si es del... Claro, del 9 al 10. Del 9 al 10, sí. Vale. A las 2 de la mañana creo que empieza. Vale, wow. Bueno, pues me lo voy pensando. Vale. Yo, no me comprometo. Yo lo intentaré, ¿vale? Quiero decir, sí. Porque si puedo me organizo para no tener reuniones por la mañana, porque no puedes por la mañana todo dormido. Puedo coger y hacer trabajo de oficina y rezar por no coger y regalarle a nadie algo de 10.000 euros, ¿vale? Pero es que si empieza a las 2 de la mañana... Acabo a las 5 o a las 6. Es que, claro, esto sí, ya claro. Me pasó una vez que hice lo mismo, lo cubrí... Y acabó las 6. Y lo cubrí yo solo y acabó a las 6 de la mañana. Uf. Y lo cubriste tú solo, justo. Sí, sí, sí. En la cocina de mi casa, es que me acuerdo perfectamente. Fue cuando se anunció Joker en Smash, me acuerdo. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, pues me lo voy a pensar, porque por un lado me gustaría, pero por otro no sé si podré. Si no, pues lo hago yo y ya está, no pasa nada. Vale, lo vemos. Vale, y yo procuraré apuntarme. Me voy concienciando ya y para dormir un poco antes. Y a compensar, ver, ¿vale? Aunque la ciencia ya ha dicho que no se puede compensar, que las horas perdidas de sueño no se recuperan. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, da igual, ¿qué va a saber la ciencia? Mira todos los relacionistas, todo lo que saben y en ya Twitter. Va. Ni idea. Pues bueno, nada. Chicos, que ha estado genial. Venga. Cuidado mucho. Igualmente. Adiós. Adiós.